llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos compañeros, compañeras, a un nuevo podcast de Mala Compañía. Es nuestro tercer podcast ya. Aquí a mi derecha, como siempre, tengo al señor Kamman. Buenas, ¿qué tal? Y a mi izquierda... ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que hacer esto? Si es que lo sabía. Estaba bien. Si es que no sabía. Puede evitar no. Cortar a la gente. No cortar a la gente. Cortarme a mí. Cortarme a mí, siempre. Es que eso daba gustito. Daba gustito. Sí. Bueno. Señor Kamman, ya me he liado. Me estoy liando de un lado para otro. No me pueden presentar. Sí, bien. Pero bueno, es que quiero olvidarlo de mi memoria, pero no hay manera. A mi izquierda, el señor Lema. Hola a todo el mundo. Bueno, y desde, digamos, un lejano... ¿País? No. No, país no, porque país, no, está en no, el mismo no. País. Sí. Desde las Islas Afortunadas tenemos al último fichaje de Mala Compañía. Ha sido del fichaje de invierno ya. Sí, fichaje de invierno ahí. Con el mercado cerrado dijeron, bueno, venga. El último momento. El último momento. Dijimos, a ver, ¿qué sobra por ahí? Y lo encontramos a él. que no, que es broma. Qué sucio, ¿eh? ¿Cómo que otro que, otro que no se calla, otro que no se calla. ¿Cómo se puede callar uno contigo hablando? Volvemos desde las Islas Afortunadas, desde San Bonondón, me han dicho, algo así, ¿no? Qué nombre más raro. Sí, un nombre raro, pero bueno, ya nos contará algún día la leyenda. El señor John. Buenas tardes, señores, un placer, ¿eh? Muy bien. El placer es nuestro. Igualmente, un placer. Mentiroso. Sí, ya lo eres conociendo. Que Lema, si te dice eso, es al revés. No te caes. No se lo tomes. Empezamos bien. Pues nada, ya contando el rollo que nos estamos enrollando aquí, cosa mala. Y tenemos programa, pero para rato, denso. ¿Sí? Pues vamos con el sumario. Nuestra primera sección en este podcast número 3 va a ser Malanalizando. Bien. ¿Qué juego nos vas a traer, Kamman? Tenemos un juegazo en este podcast. Diablo 3. Diablo 3. Droga en estado puro. Exacto. Horas y horas perdidas para conseguir el mejor inventario del mundo. ¿Para qué? ¿Qué te da eso? Oye, tú, ahí cuando entras en una partida con aquella armadura y te ven y dicen, Dios, este es un dios ahí ya. Este y fardas ahí. Este lo parte. Está pasando. Muy bien. Pues una vez acabemos con la sección de Malanalizando, sí. Vamos a empezar con una sección nueva. ¿Cuál? ¿Cuál? Regalando Hype. El nombre ya promete. Dios mío, empezamos bien ya. Empezamos muy bien. Y continuaremos... con la aplicación chorra de la semana. Con Kamman. La aplicación que os gusta a todos. Bueno, es un despivote esto. Y luego continuaremos también con otra nueva sección. ¿Sí? ¿Qué sección es? Factor C, con el recién llegado John. ¿De qué va tu sección? Bueno, chicos, yo intentaré hacerles una pequeña crítica y recomendaciones de lo que podemos encontrar ahora mismo en taquilla. Y analizaremos un personaje, un asesino enfermo mental... llamado Jin, a través de él lo introduciremos en el mundo del cine. Está bien, sí, eso sí. Del enfermo mental me recuerdan que tengo por aquí cerca. Joder. Bueno, y la siguiente sección será lo que le gusta, que mucha gente nos está diciendo que le gusta, sí. La sección de El Rincón de la Buena Cebolleta. Hombre, ¿qué trataremos hoy? Hoy nos vamos a meter un poquito en el mundo de Zelda. Mundo amplio, donde lo haya. Vamos a analizar uno de los juegos que salió en Super Nintendo y... ¡qué vamos! Fue alucinante. ¿Super Nintendo? ¿Cuántos años haces de eso? Muchos. Bueno, le gustará al público. Sí. Y, como no, acabaremos con la sección más burra, la más cazurra que tenemos dentro del podcast, que ya es mucho decir, que es la Bad Company. ¿Y qué tendremos hoy? ¿Quién tendremos? Como siempre, no voy a decir nada. Hasta el final no pienso abrir la boca del personaje. Solo puedo decir que es un personaje muy fucker y que gustará. ¿Hoy lo conocemos o también será un... Sí, este es conocido mundialmente. Vale, y quien no lo conozca merece cadena perpetua. Basta con la recortada y a matarlo. Sí, con la mancopeta, aunque haga falta. Da igual. Vale, y para acabar, ¿qué tendremos hoy de especial? Bueno, también en el intermedio y al final tendremos dos temas musicales, como siempre. Eso es fijo, por ahora es una cosa que se mantiene. Se mantiene, sí. Los dos temas musicales, antes yo muerto que quitar mis dos temas. Eso va, es así de claro. Dos temas que son de ya hace un par de años, pero son... Son sin pop y muerto no, pop no, y cosas no, mi época sin pop ya la dejaremos para otro podcast. No, por lo que he visto hoy tenemos algo ya bastante... Tenemos metralla. Tenemos punk rock del bueno. Por algo más clásico. Pues nada, ya hemos sacado el sumario... Y empezamos con Malanalizando. Malanalizando. Bueno, hoy vamos a hablar un juegazo, Diablo 3, un triple A, podríamos decir. Un ARPG, o sea, un juego de rol, pero de acción. No de estos típicos más calmados de hablar y conversación y más conversación. No, no, aquí a hostia limpia, vaya. Bueno, que yo creo que lo del rol en Diablo se queda cortito. Sí, bueno, meramente el subir tu personaje, irlo aumentando de nivel y poca cosa más, la verdad. Reventar. Sí. Bueno, vamos a empezar. Tú no puedes juzgarme. Yo soy la justicia. La verdad es que cuando hablamos de un juego del calibre de Diablo, con una trayectoria larga, llena de, bueno, de precuelas, Diablo 1, Diablo 2, y de un estudio, bueno, un pedazo de estudio como es Blizzard, creadores de Warcraft, Starcraft, World of Warcraft, bueno, titulazos, y el mismo Diablo como estamos hablando. Y todos son vicio puro. Todos son vicio, pues son una cosa. El nexo de unión entre esos juegos es... El vicio. Vicio. Sobre todo lo que es Warcraft y World of Warcraft y Diablo es una cosa... desmedida. Pues claro, cuando hablamos de uno de estos, el hype es elevado. Muy elevado. La gente espera grandes cosas de estos juegos. Yo personalmente jugué a los anteriores, al Diablo 1, bueno, al Diablo y a Diablo 2, y al primero me acuerdo de jugar de muy pequeño. Es que es bastante viejo, sí, yo me acuerdo de estar en el cole y la gente con Diablo. Creo que es del 96, no estoy seguro, pero creo que es del 96. Sí, pero... Y la verdad es que molaba. Pero tú tenías edad para jugar a esos pitrafillas. Hombre, claro que sí. 96... ¿Cuántos años van? Ya no me acuerdo. ¿15? Ay, las mates, ¿cómo las llevamos todos aquí? Sí. 96, esa es matemática, no, por Dios. No, 2006. Son 15 años. ¿Tienes 15 años? No, que hace unos 15 años. Vale, pero tú tenías 10, sí, en ese caso. Bueno, pues quizás con 10 no, pero con 11 o 12 yo creo que ya alguna cosa vi. Sí, es que... Y nada, bueno, jugué a Diablo 1 bastante, jugué al 2. A ese no lo toqué tanto, jugué un poco a lo que era la campaña... Pero el multijugador, que la gente, bueno, estaba loca con el multijugador, la verdad es que no lo toqué, no sé, no me llamaba la atención en aquella época y no lo toqué mucho. Pero bueno, hay que decir que jugando al modo historia, que ya estaba muy bien y valía la pena el juego, aunque la gente dijera que el multijugador era lo más importante, estaba muy bien. Y nada, bueno, fueron pasando los años, han tardado 10 años en sacar a Diablo 3 después de Diablo 2. 10 años, es que se dice pronto, pero sí, sí, Blizzard, ¿no? Se toma las cosas con calma. Con calma. Bueno, pero si saca unos títulos luego... Sí, bueno... Y nada, así me planté en el 2008, que sacaron la noticia de que iban a hacer Diablo 3. Bueno, lo miré un poco por encima porque y ya, tal. Ya tolías que se iba aquello para largo. Sí, y dije, que bueno... Estamos diciendo 2008, pero ¿cuándo salió el juego, el Diablo 3? Este año, en sí. Mayo o algo así, creo. Tiraron su tiempo. Sí, sí, sí. Y nada. Coño, ¿mayo? Si esto parece ya el rincón del abuelo Cebolleta. Mira, John, qué moderno eres. Bueno, es que Diablo 1 podría ser un candidato a un rincón del abuelo Cebolleta, pues sí, pero de los grandes. Sí, sí. Oye, lo apuntamos, lo dejamos apuntado. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos una lista de espera larga para el abuelo Cebolleta, sí. Porque mira que no hay juegos para comentar. Y nada, bueno, empezaron a salir algunas noticias y hasta que no faltaba un año, más o menos, que entonces ya me puse aquello que dije, hostia, Diablo 3, esto mola, voy a seguirlo más de cerca. Y sí, me puse a seguirlo, pero con todo lo que salía... Como si fuera religión. Cosa... Sí, aquello religión, mirando... Sí. Y cada noticia que salía, cada fecha, posible fecha, vídeos, de todo. Una cosa. Y nada, bueno, pasó el tiempo, fecha ya definitiva, no sé si 15 de mayo. Afilando los cuchillos. Sí, pre-reservas en Amazon en 80.000 páginas. Cogí mi copia por 37 euros. Que la verdad, precio de salida está genial. Sí, sí, sí, fue una oferta que aparte después desapareció. Bueno, cuando, no sé si acabaron las existencias, no sé qué pasó, y entonces ya volvió a costar 40 y pico. Estas ofertas flash que hacen Amazon. Sí. Y lo cogí en la Amazon inglesa. La buena. Sí. Y no, muy bien, muy bien. Y nada, salió del día de venta. Total, en 24 horas, 3,5 millones de copias vendidas. Dios calderilla. Mío. Calderilla, pero la virgen para una cosa brutal. Multiplica eso por 40 euros, ¿no? Y tienes aquí medio y vaya. Una cosa espectacular. Y en la primera semana, 6,3 millones de copias vendidas. Lo que lo hizo en su momento el lanzamiento de PC más exitoso de toda la historia, sí, de los videojuegos. Pero de largo debe ser, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Sí. Pero ahora, es que ha sido espectacular. Ahora mismo no, pero hace un par de años sí, el PC se sostenía por Blizzard. O sea, era lo único que era rentable. Es que bueno, se daba por muerto el PC. Claro. Y sí. Blizzard, cuando sacaba cosas, la verdad es que la gente ha reaccionado muy positivamente. Ahora ya hemos empezado a ver que con Steam y todo esto ya la cosa está reactivando, pero no, bueno, lanzamiento espectacular, vaya. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del juego de Introducción al Mundo. El juego ocurre en un mundo ficticio, bueno, imaginaros el santuario, que es una tierra que está entre el cielo y el infierno, y como tal, pues recibe las hostias de un lado y del otro. Así y cuando se zurran unos con los otros, porque claro, nosotros estamos ahí de peleles un poco, y los que tienen la gran guerra son ángeles contra demonios, que no la serie de Telecinco, por favor. Buena serie aquella, ¿eh? Por favor, no confundamos una cosa con la otra. Y nada, pues, como están en medio, pues recibe. El mundo de Diablo es el típico mundo de un juego de rol. Es oscuro, es fantástico, mazmorras, caballeros de brillante armadura, muertos, no muertos, de todo tipo de monstruos, demonios, de todo. Tenemos lo típico, vaya. Como hemos dicho, es un mundo tétrico y oscuro. El primer juego transcurría en... Bueno, como era el primero y hace ya bastante, tampoco esperemos aquí grandes cosas, y empezabas en un pueblo, y ibas a una iglesia y empezabas a bajar niveles en la iglesia, y todo el juego era ir bajando mazmorra por mazmorra en la iglesia. O sea, te puedes imaginar que aquello más oscuro no podía ser. Pero el juego era eso. Sí, sí, sí, el juego era bajando niveles, y al final llegabas... ¿Y la iglesia? O sea, ¿para qué salir un poquito? ¿Era la iglesia? No, no, era la iglesia. Después explicaré un poco la historia de todos los diablos, y ya veréis por qué. Vale. Pero empezabas, te metías y empezabas a bajar pisos, y no sé cuántos tenía, no sé, no me acuerdo, la verdad... Pero sí, sí, bajabas hasta que llegas al mismísimo infierno ahí para enfrentarte a, como su nombre dice, al diablo. Al cabrón, sí. Uy. Sí, sí, sí. Una cosa brutal. Que tiene, me hace gracia que el nombre sea no débil, sino diablo en castellano, que suena más... Sí, suena, suena más fuerte. Débil, diablo. Suena ahí más... Sí. Nada, bueno, en Diablo 2 ya sigue esta trama tétrica, oscura, podríamos decir, pero el juego ya se amplía un poco más, tenemos ya viajes... Visitamos zonas de desierto con más luminosidad, podríamos decir, pero bueno, sigue manteniendo esa tendencia a lo oscuro y a lo malvado, podríamos decir, con un montón de mazmorras también. Y Diablo 3 pues sigue la misma estela, o sea, un montón de mazmorras, también, bueno, empiezas en un pueblo que se llama Nueva Tristán, es como de noche, siempre es de noche, todo muy oscuro, después también bajas, vuelves a la iglesia, bueno, no sé si es la misma iglesia, pero también vas a una iglesia, bajas criptas, o sea... Todo ese ambientillo chulo. Pero también visitamos zonas, bueno, desérticas, yermos, zonas de hielo, o sea, tienes un poco variado. Y al final también zonas estas en plan como si fuera aquello el infierno. O sea que hay más variedad, pero seguimos con la misma dinámica. Sí. Y la misma, el mismo arte, podríamos decir. Sí, no hay una evolución grande en lo que... No, es, no, es lo sigue mismo. El mismo. Porque aparte hay escenarios que en principio has jugado ya en las otras entregas, por lo que sigues manteniendo un poco la misma dinámica. Mejora sí, gráficamente, por así decirlo. Hombre, no, claro, pero, que si no mejora pero, gráficamente ya apaga y vámonos. Vamos, porque... Sí, sí, gravemente, sí. El juego Diablo 3 empieza 20 años después de los acontecimientos de Diablo 2. Aquí en el grupo alguien ha jugado a Diablo. Supongo que todos habéis jugado a Diablo, ¿no? Sí, yo no sé ni de qué va. Sí, sí. Hostia. Yo en aquella época no habéis tocado nada. Diablo ni Diablo 2. No he tocado nada. Dios mío, vergonzoso, vergonzoso. He visto vídeos. Ya he hecho más. Mira, que el EMA, pero... Te diré que es tan nula que el otro día me bajé los capítulos de The Walking Dead para portátil, y este hombre Richard me tuvo que decir que no se juega con el táctil sino con el ratón. Imagínate. ¿Qué persona juega a un juego con un ratón táctil? O sea, imagínate cómo miran a los videojuegos de PC. Horrible. Es sentido común. ¿Qué decía John? Al buscamina. Sí, yo creo que es el único que puede jugar con el táctil, ¿eh? Que, no morir es de intento. Es que yo creo que es otro que juega. Con el ratón táctil, ¿no? Hombre, tanto. Madre mía. Estoy acostumbrado a eso. Sí, sí. Es que encima me decía, ¿qué lento me va? Digo, no es posible que el ratón le vaya lento. Y era porque estaba con el táctil. Digo, hostia. Que me lo tengo el PC, es así. Sí, sí, ya sabemos que juegos de PC y Lema son incompatibles, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues os explicaré un poco la historia para que sepáis de qué va. Diablo, el original, vemos el origen de todo esto, de todo lo que se genera. Se relata la guerra entre los guerreros de la luz y los de la oscuridad, o sea, ángeles y demonios. Todos por el control de la creación. Y así durante un montón de tiempo hasta que aparecen los seres humanos entre medio, quienes, como os he dicho antes, pues se encontraban atrapados en la contienda de unos con otros y recibían por todos lados. Nada, así de este modo la humanidad se convirtió en la parte central de la trama bélica porque ambos bandos consideraban interesante e importante bueno, acamelarlos o llevarlos para su lado para conseguir más poder y más influencia respecto al otro bando. Estas guerras que hubo entre ellos, bueno, en la parte del infierno podríamos decir, como son malos y entre ellos también se pelean, hubo guerras internas por el control de la humanidad. lo que acabó generando la expulsión de tres demonios: Diablo, Baal y Mefisto. Evidentemente Diablo es como el más poderoso. Es el más joven de todos los tres, pero también es el más poderoso. Es el señor del terror. ¿Y qué pasó? Los desterraron y fueron librados a este mundo. Uh-huh. Y empezaron a hacer de las suyas, a liar la parda, hasta que aparece Tirael, que es un ángel, el arcángel de la justicia, podríamos decir, con una especie de ejército que creó de poderosos magos que se llaman los Horadrim, y consiguieron encerrar a los tres demonios mayores en unas piedras que son las piedras de alma. Y la piedra de Diablo fue a parar, bueno, la enterraron bajo un monasterio. Bueno, la enterraron y después se hizo el monasterio encima. De aquí que en el primer juego de Diablo se juegue íntegramente en el monasterio. Coño, porque... Pero la enterraron abajo, bien abajo. Claro, y después empezaron a hacer capa tras capa. Y... Joder. Pues pasó eso, se encerraron en las piedras. Lo que pasó es que la piedra de Diablo empieza a deteriorarse y se empieza a corromper por el poder de Diablo, que lo está intentando, y empieza, podríamos decir, a emanar parte de su fuerza y de su influencia, lo que provoca que medio posea al rey de la región, que empieza a provocar guerras con sus vecinos, la empieza a liar, empieza a comerle el tarro a toda la gente que había en el pueblo. El rey envía a su hijo a la iglesia, el hijo desaparece, se pierde, y ahí es donde entra en acción nuestro papel en Diablo 1 como héroe o intento de héroe que va a investigar qué ha pasado y a intentar solucionarlo. Y es ahí que empezaremos a bajar, matando monstruos hasta que llegamos a encontrarnos contra Diablo. Hay un enfrentamiento. Le damos pal pelo, supongo. Le damos pal pelo, evidentemente. Lo derrotamos. ¿Y qué hacemos? Lo volvemos a encerrar en la piedra de alma. Pero esta vez, para que no se corrompa y no se rompa, se la incrusta en el cráneo para llevarla a él y así intentar controlar el poder de Diablo a través de él. ¿Qué pasa? No una muy buena idea. No, muy buena. No, o sea, porque incrustarte un demonio en la cabeza, como que no. El tío no era un héroe porque pegaba buenos espadazos, no porque intelectualmente fuera un prodigio. Bueno, podían ser espadazos, podían ser otras cosas. Bueno, no tenía pensado comentarlo, pero bueno, lo comento un poco. En Diablo 1 solo podíamos escoger tres personajes. Tres clases, ¿no? El típico paladín, o guerrero, podríamos decir, el mago, y la amazona. Bueno, era la rogue, que es como una arquera, algo así, a distancia un poco. Pero vamos, que ninguno de los tres era muy listo, por así decirlo. No, porque hagas lo que hagas, cojas a quien cojas, acabarás igual incrustándotelo en la cabeza. Y entonces aquí se acaba el juego, que se ve como se ve un vídeo incrustándote el pedrolo. Y Diablo 2 lo que nos narra es que se empieza a corromper el guerrero este que llevaba la piedra y empieza a viajar buscando algo por el mundo acompañado de un desconocido que atrae, no se sabe por qué, después sí que se ve en sus intenciones, lo atrae y empieza a viajar por el mundo y entonces volvemos a encarnar el papel de un guerrero, bueno, de un héroe, que lo que intentará es parar al hombre este y otra vez restablecer el... O sea, que Diablo 1 y Diablo 2 son muy correlativos. Sí, sí, es cuando acaba uno, casi empieza el otro en principio. Y lo irá siguiendo y él, lo que acabas descubriendo es que él lo que intenta es liberar a los otros dos, a Mefisto y a Baal. Consigue liberar a Mefisto y entonces, cuando va a liberar a Baal, Tirael, el arcángel de la justicia, coge al tío este que ha adoptado como su mano derecha, o dile como quieras, y le dice que la piedra de alma de Baal la destruya antes de que llegue Diablo a cogerla. Pero se acobarda y al final no lo hace, por lo que también lo acaba liberando. Vale. Otro tío también listo. Y en Diablo 2, nos enfrentaremos a los otros demonios. O sea, nos acabamos enfrentando a Diablo, pero también nos enfrentamos a Mefisto y a Baal. Y bueno, en esto, en Diablo 2 y en su expansión, que es Lord of Destruction, creo. El nombre ya... Sí. O sea, en la expansión luchas contra Baal. Baal consigue escaparse y luchas contra él. En la expansión, cuando intentas destruirlo, al final lo destruyes, pero para conseguir matarlo del todo, el arcángel Tirael tiene que destruir la piedra del mundo o del destino, ahora no me acuerdo, que es como una piedra que mantenía medio oculto lo que sería santuario, el mundo de Diablo, oculto del infierno. O sea, para que no pudieran acceder tan fácilmente. Y para poder conseguir destruir a Val, la tiene que destrozar. Sí. Con lo que después, pues, habrá implicaciones, pero es lo que tiene que hacer. Si no, no lo iban a conseguir. Vale, aquí se acaba Diablo 2. Y entonces ya conectamos con la historia de Diablo 3. Han pasado, como he dicho, 20 años. Y el vídeo de introducción se ve a Deckard Cain, que es un mago de estos Horadrim, que nos ha acompañado en las otras dos entregas. Se le ve a él con una chavala, que viene a ser su sobrina. La moza, vaya. La moza. Se ven en una iglesia. Y él está transcribiendo unos libros o no sé qué. Y entonces cambia la imagen y se ve un meteorito azul que empieza a caer. Uh-huh. Al final el meteorito azul revienta contra la iglesia. Y en el vídeo se ve como la chica que se ha conseguido salvar ha perdido al tío. Y bueno, se ve gritándole, lo típico. Puede que sea, es que recuerdo haber visto una CGI, sí, por internet, que era la, pues, seguramente era la chica esta. Sí, una pelito, sí, corto, una así. Pelirroja puede ser. Sí, puede ser, sí. Pues sí, sí, sí. Que sí, creo que solo enseñaron dos vídeos antes de sacarlo a la venta, y uno de ellos era el de la intro. Pues ese sí que lo he visto, sí. Sí. Sí, ella también está allí medio soñando y ve ensoñaciones de demonios y tal, porque tiene una conexión que no explicaremos para no fastidiar la historia. Que a ver, que bueno, historia, Diablo tampoco es que tenga mucha, pero... Ya que tiene poca, pues no vamos a... No vamos a destribarla, exacto. Pero bueno, tiene una conexión y ve cosas. Pero bueno, lo pierde y entonces se acaba el vídeo y empezamos el juego. Y aquí empezamos siendo un héroe que, bueno, ahora explicaremos, podemos escoger entre 5. Y empiezas queriendo investigar qué ha pasado. Quieres ir al lugar donde ha ido a petar el meteorito para investigar. Y te la encuentras a ella, que está buscando un alma caritativa que le ayude a encontrar a su tío. Y de esta forma, pues, empezamos la historia, que no desvelaré más para no destriparla, ¿vale? Y con todo esto, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la jugabilidad. Bueno, el juego hemos dicho que era una RPG. Tiene la fama de revienta botones porque, bueno... Todo el mundo lo conoce como métele clics a aquello y revienta todo lo que puedas por el camino. Revienta ratones, más bien, ¿no? Revienta ratones y traca, traca. A ver, en los niveles iniciales, sí, puedes pasarte el juego, yo creo, reventando el ratón y tal. Los niveles más difíciles, ya veremos, bueno, los que jueguen ya verán que no es tan fácil. Hay que tener un poco más de cabeza, un poco más de combinación y ir un poco más pensando y no tan aporreando. A ver, para el juego, como hemos dicho, encarnaremos 5 clases. Bueno, podemos coger una de las 5 clases. A elegir están el bárbaro, o sea, el típico guerrero que reparte tortas. Es un personaje que regresa, ya lo habíamos tenido en Diablo 2, la figura del bárbaro. ¿Pero como seleccionable o un personaje aparte? Que sale no, era seleccionable. Clase. Sí, clase, en Diablo 2 había, no me acuerdo mucho, había el bárbaro, el nigromante, el amazonas... La arquera, que sí. Aquí es la amazonas y en la otra es como una arquera o algo así. Sí. Y hay un caballero como una especie de paladín, y alguno más, pero es que hace tanto que he jugado a Diablo 2 que ni me acuerdo. Pues nada, tenemos al bárbaro, el típico que utiliza la fuerza y los gritos de guerra, que también son bastante conocidos para los que han jugado a Diablo. Y en esta edición, en Diablo 3, no tenemos una barra de maná que se carga siempre. Aquí tenemos diferentes barras en función del personaje que escojamos. Por ejemplo, para el bárbaro está la barra de furia. Sí. Cada vez que atiza a alguien, su furia aumenta. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, esta furia es lo que te permite hacer ataques especiales y los gritos. Cada vez que haces un grito o un ataque, va disminuyendo. Pero si vas atizando más gente, pues va subiendo. Uh-huh. El bárbaro está muy bien cuando tienes grandes grupos, porque aquello empieza a ser un festival de furia que sube, baja y tal. Más difícil es cuando tienes pocos, porque entonces es como... Me falta recargar para poder echar tal grito o tal ataque y no me sube. Pero cuando hay mucha gente, el bárbaro mola. Está guay. ¿Hasta cuántos enemigos te puedes encontrar de golpe? Niveles superiores yo he visto en gameplays y... Pero es que aparte de cuando tú atizas, también cuando recibes daño, también te sube la furia. Ah. Y en niveles superiores, a ver, puedes quizá tener... Bueno, de pequeñito, así hay enemigos pequeñitos, 10, 20 ahí rodeado y tal, pero claro, también cuesta mucho más de matarlos cuando son los niveles difíciles y claro, como ellos también te van atizando, como tengas 4 o 5, pues la furia también va subiendo. Ah, bueno. Aún así, a veces es aquello que la gastas y dices, mierda, se ha ido toda ya y ya no tengo nada. Bueno, después, otro personaje que tenemos es el médico brujo, es una especie de chamán, algo así como exótico de la selva y tal. sería un poco como el nigromante, jugaría el papel del nigromante de Diablo 2. Juega un poco como con magia negra, cosas putrefactas, cosas espirituales, invocaciones. Oscuro, ¿no? Sí, todo. Es como oscuro. Bueno, él en sí ya es bastante oscurito. Es como... el skin, ¿no? El... Sí, él como tal, como personaje, no sé, piel así bastante morenita. Suele, pues eso, tirar, yo qué sé, desde cráneos incendiarios, tiene zombies, animales que invoca, cosas así bastante raras. Su recurso es el maná, y bueno, que con cada nivel que aumenta, lo podemos aumentar. En el caso del bárbaro, que no lo he comentado, no. Normalmente tienes lo mismo siempre, y como no tengas algún ítem que te sirva para aumentar la furia, sí, se queda ahí como tal, nivel 100. Creo que te da un nivel 100 y ya está. Con el médico brujo lo puedes aumentar. Y en este caso no, la regeneración es constante. O sea, tú gastas y él va regenerando. Aquí no va ni por golpes ni por nada. Es bastante rápida, por lo que... A ver, claro, es un limitador también para que no puedas estar todo el día echando ahí hechizos y golpes y tal, o sea que se gastará, pero bueno, va subiendo y lo puedes ir recuperando fácilmente. Después tenemos al clásico mago, que en este caso los magos son, podríamos decir, renegados de la escuela de magia. Porque en principio los magos no pueden ir por ahí en plan justicieros y repartiendo tortas a base de bien. Son como más centrados, están en su escuela, hacen funciones específicas, investigan cosas así, pero en plan, venga, mago guerrero. No, no está bien visto. Y normalmente los magos... Bueno, o sea, la historia explica que el mago de Diablo 3 es un mago que lo han expulsado por ser un radical y porque estudia magias que no están del todo permitidas. Es capaz de alterar el tiempo, alterar el espacio, la luz y cosas así. Os encontraremos las típicas de teletransporte, puede ralentizar proyectiles que le lancen... Aparte del, bueno, lo típico, lanza orbes, lanza lucecitas de colores, flechas mágicas, todo lo que tú quieras. Todo un arsenal. Sí, típico de mago, vaya. El mago tiene lo que podríamos decir, bueno, el manaos, poder arcano, que también se regenera por sí mismo y que también, en este caso, sí que se mantiene, si no es que tienes algún ítem que te lo suba. Antes 100 y va subiendo, o sea, tú tiras unos cuantos, se gasta, esperas y se va subiendo poco a poco. Otro personaje tenemos es el monje, es una clase cuerpo a cuerpo, como el bárbaro, pero no es tan... O sea, es un poco más sutil, no sería tan bestia, y combinaría lo que serían ataques físicos con mantras, que serían como protectores. Mantras que le suben la salud, o sea, la regeneración de salud, le reducen la cantidad de daño recibido, o ayudan a que sus compañeros ataquen más rápido... A que el ataque más rápido, o sea, son ayudas al combate. Esta y parece, es... por ahora, la... Sí, el más equilibrado. No, el que más llama la atención respecto al resto. Quiero sí, decir, quizá. Porque es un poco diferente, porque el sí. bárbaro es el siempre visto. El, sí. Y este sí que... Bueno, entre este y el médico brujo también es bastante peculiar. O sea, sí. Es una cosa un poco rara, así, mística y exótica, y la verdad es que también llama un poco la atención. Sí, pero el monje es una clase que normalmente no... Está muy tratada, no sé, por lo que he podido ver o no... Y aparte es el típico, lleva la toga esta y va con el bastoncito y es muy típico de monje de película. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, y después tenemos el cazador de demonios, que vendría a ser el sucesor de lo que sería la Amazonas o la Rogue del primero. Y en este caso, bueno, su ataque se basa en arcos o ballestas. Y bueno, para mí desde el principio ha sido la clase más potente de todo el juego. Ya la han intentado machacar a base de actualizaciones. O sea, porque bueno, en este juego normalmente lo sacan y cuando ven que una clase se desmarca mucho de las demás o ven que hay algo que no acaba de esto, actualización y te capan lo que les da la gana y te lo cambian. Personajes overpower, que son más poderosos que los otros. He decidido yo en el análisis no utilizar lenguaje de este técnico que se utilizan para juegos como Diablo. Vale. Yo qué sé, lo de lootear, lo de farmear, lo de... No, fuera. Aquí vamos a ir al lenguaje llano, el mundo irondo. Potenciado, por así decirlo. El monje también, por lo que tenía entendido, también estaba un poquito... Al principio de todo estaba bastante, pero porque tenía un mantra o no sé qué tenía que le daba una resistencia brutal. Que ya las partidas Sí, claro, era muy resistente y entonces él podía estar ahí solo y repartir bastante. Y dijeron, eso no va a pasar más, paga. Corta. Actualización, le cortaron las alas y después se volvió en un personaje un poco... No, hombre, normal, no, la verdad es que no de esto. Pero el cazador de demonios aún así lo han intentado anivelar un poco, pero para mí sigue siendo quizá el más potente de todos. También hay que decir que ataques a distancia, si juegas en grupos, siempre tienes más posibilidades de quedar intacto, porque si ya tienes un bárbaro, tienes un monje, sabes que los que se van a llevar las tortas van a ser ellos, sí o sí. El típico tanque, ¿no? Sí. O sea, que es el yo ataco mientras los otros van desde la distancia. Que dijeron que, bueno, normalmente en Diablo no había papeles como puede haber en World of Warcraft, que siempre hay el tanque, el sanador, el no sé qué y el no sé qué. Aquí en principio dijeron, no, todos los personajes pueden hacer sus funciones. O sea, pueden, todos atacan, todos defienden y todos no sé qué. Pero a la larga, evidentemente, el bárbaro y el monje son los que tienen que ir para porrear, acercarse ahí delante de él y meterle la castaña. Por lo que en cierta forma sí que se convierten en el tanque, lo quieran o no. Pero bueno, palman cosa mala. Normal. Y entonces tú normalmente te quedas atrás si eres un cazador de demonios, un mago, y cuando ves que se mueren, ya te toca ir corriendo porque eso sí. Tiras ellos... tus cuatro flechitas y sales corriendo. Pero porque ellos aguantan cuatro tortas, pero como se te acerque uno, no aguantan ni una, siendo un mago o un cazador de demonios. Porque aparte, el cazador de demonios, lo que ha hecho la gente es potenciarlo un montón y con ciertas combinaciones hace un daño desorbitado. Ataques críticos de estos que revientan. Ataque crítico, que cuando ataque crítico, yo qué sé, si el bárbaro puede hacer 2000, o bueno, 2000 no, pero 6000 o algo así, es que el cazador de demonios te puede estar haciendo casi 100.000. Coño. Es brutal, o sea. Pero el problema es ese, que como palme el que la está recibiendo delante, o sea, tú ya te puedes largar porque ahí no sales vivo ni de coñas. Bueno, y ya para acabar con el cazador de demonios, decir que es especial porque sus poderes están tanto alimentados por una barra de odio como por una barra de disciplina. Los ataques están alimentados por la barra de odio y todo lo que serían ataques, bueno, más que ataques, poderes de defensa, están alimentados por una barra de disciplina. La barra de odio recupera ligeramente más rápido que la disciplina. Aunque tienes habilidades especiales de odio, que consumen odio, que te ayudan a recuperar la disciplina más rápido. O sea que sería para igualar las barras. Dices, sí. Voy a gastar de esto para subir la otra que exacto. La necesito. Pero, bueno, lo que he dicho, para mí, cazador de demonios está bastante bien. Yo no quería jugarlo desde el principio, yo dije, yo, bárbaro. Clásico, ¿no? Ahí, meter tortas, pam, pam. Sí. Llegué a nivel 60, que es el máximo, que entonces ya se desbloquea un nivel bastante difícil. Empecé a morir, pero horrores. Incluso jugando en grupo, ¿no? Sí, sí. Morías. Porque claro, yo soy el que recibo. Pero estabas en primera línea. Y o tienes equipo de la hostia o mueres, pero una cosa nefasta. Aparte, cuando sacaron el juego al principio, la dificultad taberna, que bueno, ya comentaremos después, era un infierno. Había gente que se lo pasaba, pero porque hay gente que le pega muchas horas y es un friki de Diablo. Sí, un chino de estos. Salió un chino coreano que hizo, se lo pasó en, bueno, del tirón. Fueron 20 horas así. Joder. Sin parar, sin parar. Inhumano. Es alucinante, siempre sale alguno. Sí. Pero ya te digo, y después del bárbaro decidí hacerme un mago, porque dije, cazador de demonios no me gusta. Y me hice un mago, y bien, se nota que para mí las clases de a distancia son mejores. Para tu jugabilidad. Sí, porque duras más, no mueres tanto, y aparte, cuando mueres, pierdes un 10% de la durabilidad del equipo, que después te toca reparar. Claro. Y al principio era barato, pero hubo un día que alguien se le vino una bombillita y dijo, ahora vamos a subir los precios. Y morir salía, carísimo o no, lo siguiente. Porque aparte, claro, reparar equipo malo es barato. Reparar equipo de este único o muy bueno salía carísimo. Y había gente que decía, es que yo no juego porque jugar 4 horas me implica perder quizás 100.000 monedas de oro, que no me apetece perderlas. Yo juego para ganar dinero para después poder comprar cosas. Claro. Y nada, eso, y hice un mago. Y bien, pero claro, vas con un mago, tú lanzando tus bolitas y ves la barra de vida del enemigo que va bajando, pero cuando ves que el de al lado que tira flechas le come la barra de vida, pero que da gusto, dices, oye, pues... Yo quiero vacilar. Y me he empezado a hacer un cazador de demonios. Y la verdad es que no está mal, es divertido. Es el tipo de personaje que... Ese sí que es para jugar online, ¿no? Sí. Porque es lo que decías, puedes jugar los primeros niveles de dificultad solo. Pero en los más difíciles, para mí, el cazador de demonios es casi imposible. Bueno, pues ya con las clases de personajes explicadas, seleccionamos uno y, como típico juego de rol, nos tocará ir subiendo de nivel para tener más poder, más habilidades, más fuerza y poder acceder a un equipo mejor. ¿Hay árbol de habilidades? No. ¿Como juego de rol? No. Esta vez ha sido algo nuevo. Diablo 1 y Diablo 2 tenían árbol de habilidades y tú tenías unos puntos que gastar, pero esta vez han decidido eliminarlo. Y han decidido cambiarlo por los poderes que tú puedes utilizar, por ejemplo, los gritos de guerra, los ataques especiales y todo esto. Tú tienes, se te van desbloqueando y después tienes unas runas que puedes aplicar. Cada poder tiene 5 runas que puedes aplicar y cada runa le da una característica especial. Cuando tú dices, ahora me voy a, yo que sé, a un campo abierto que hay muchos enemigos, pues utilizo esta combinación de poderes con runas. Ahora voy a atacar a un jefe, pues cambio estos poderes y pongo otras runas. y quizá lo que antes había sido imposible con una combinación, con la otra combinación pues es relativamente fácil. Creo, por lo que he visto, que la gente sí que se ha quejado en el sí, con lo de... lo iba a comentar. Sí. El típico jugador de Diablo... El clásico. Me echó pestes de esto. Yo, para mí, no está tan mal. Y os explicaré por qué. Tú tienes un árbol de habilidades muy bonito en Diablo 2. 300.000 opciones para poner tus puntos cada vez que subes de nivel. Pero ¿qué pasa? Al final, si eres, por ejemplo, un guerrero, o haces tal camino, o sea, o gastas tus puntos en tales habilidades, si quieres, por ejemplo, ir de tanque, gastas tales habilidades si quieres ir de repartidor de bofetadas. De galletas. Sí. O repartes estas habilidades si quieres ir a otro tipo de personaje. Si pones los puntos en otro sitio... Las has cagado. Has perdido los puntos y el personaje al final no acaba llegando al nivel que se puede pedir en una partida con gente de nivel 70 o 80. O sea que dices, lo tiro a la basura y empiezo uno nuevo. O sea que la parte de rol también perdía su gracia porque te obligaban. Es como, claro, puedes hacerlo, pero si quieres llegar a cierto nivel tienes que seguir este camino. Sí, es que es eso. Y digo, yo para mí prefiero que me eliminen esto porque total, para cuatro combinaciones es como no tener nada. Tampoco es la libertad hecha árbol de habilidades, no. Estás aquí porque es que si no te saldrá una mierda de personaje. Y prefiero esto que... A ver, has perdido un poco de libertad, pero a la vez tú tienes un montón de poderes que puedes combinar como tú quieras. Y oye, al final... Sí, pues no estás limitado. No, en cierta forma es que no estás limitado. O sea, que la gente se ha quejado mucho, pero yo no sé. Sí, porque hay gente que son inmovilistas. Le gusta tanto aquello que dice, uy, que no me lo toquen. Sí, es que es cambios. Eso. Porque, por ejemplo, para levear un personaje, si llega hasta nivel 60, ¿cuántas horas tú puedes tirar? Hombre, yo por ejemplo con mi mago, que al final es con el que acabo jugando más, ya de tener sus ciento y pico horas. O sea, es que no es poco tiempo. No, para llegar a nivel 60, mínimo 70 horas o así, yo creo que le tienes que echar. Ahora, con una actualización que sacaron, porque la gente se quejaba de que el juego quedaba muy estancado, demasiado rápido en cierta forma, y tienen razón, porque claro, llegas a nivel 60 y hagas lo que hagas después ya no subías nada. Y ahora lo que han hecho es como meter un nivel de héroe, que llega hasta 100. Y ya, el primero es como intentar subir del nivel 60 al 61. O sea, el nivel 1 ya tardas 3.000 horas. O sea, que para llegar a nivel 100 yo aún no he visto a nadie con nivel 100. Sí, en Battlefield hicieron algo parecido, el juego este sí, que sacaron lo que viene a ser las águilas, que cuesta una barbaridad llegar de una águila a otra. Pues eso. Pero es una burrada. Sí, es ya para que no se queje, es decir, ten ahí horas y a ver quién es el listo que llega a nivel 100, a lo mejor, que se tiene que tirar 500 horas. Sí, yo he visto gente como mucho nivel 40 y pico. Y la verdad es que ya ves los personajes y dices, esta gente no es muy normal, ¿eh? Sí. Y ves el daño que hacen y el material que llevan y dicen, esto es, ya es gente con calidad y personajes de calidad. Gente que le echa 8 horas al día. Sí, es que claro, a ver, en cierta forma yo juego y le he podido echar 100 y pico horas, pero hay gente que quizá eso le pega en 2 semanas y yo lo he hecho en 3 meses o en 4, no sé en cuánto. Pero que alguien normal no se puede tirar. No, es que es eso, es que hay gente que... Bueno, cuando salió el juego... Había fotos de gente que parecía que habían ido a comprar para una guerra nuclear porque tenían suministros alimenticios para 3 días para no salir de casa. Uno se murió, pero va bien por tonto, ¿no? Sí, pero bueno, es que a ver, llegas a unos niveles. Ni comía ni nada, también era un chino coreano, no sé si era chino coreano, no sé, pero que sí que se murió, pero fue porque era tonto, porque es que no sé si no bebía ni agua ni comía o algo así. O sea, no, a ver... Por favor, o sea, tengamos un poco de sentido común. A ver, la verdad es que es un juego de esos que si te gusta, te enganchas y puedes pasar allá 5 o 6 horas y dices, ¿qué ha pasado? Que no me he enterado. Parecen 5 minutos. Sí, aparte de que a niveles ya altos, pues a partir de nivel 60, cada vez que matas un jefe especial, te dan un valor, le dicen valor Nefalem, bueno, un valor añadido, que te sube en un 15 o un 25%. No sé, ¿en qué te suben? La capacidad de encontrar oro y de encontrar objetos mágicos, bueno, o de inventario más bueno. Y tienes hasta 5 cargas de estas. Y si no matas a nadie en media, no matas a ningún jefe de estos únicos, en media hora lo pierdes. ¿En media hora? En media hora. Pero claro, para conseguir los 5, claro, ya te estás media hora, 3/4 o 1 hora. Y claro, cuando lo consigues, es en plan, ahora no me puedo ir porque esto tardas un poco. Y claro, y cuando lo tienes se nota que los objetos que caen son bastante más buenos y tienes mucho más oro. Claro, y dices, pues esto lo tengo que aprovechar. Y me tiro aquí 3 o 4 horas. Al final... 3 o 4 horas tú, 20 horas... O 20 horas otro, pero alguien, claro, alguien normal, no estoy hablando de ningún friki, digo, alguien normal que diga, bueno, lo haces para jugar y para divertirte y tienes otras cosas que hacer en la vida. Sí, y dices, sí, o juegas 3 o 4 horas, o en sí, quizás no estás aprovechando la partida, esa partida de Diablo no la estás aprovechando. Creo que ahí Blizzard peca muchas veces en eso, el ansia de... del coleccionismo de las personas. Yo creo que juegan con eso, es coleccionismo puro. Pero es que todos sus juegos se basan en eso. Bueno, sí. StarCraft. No, StarCraft no, pero bueno, lo que no viene tanto a ser World of Warcraft. Bueno, World of Warcraft es una burrada. Se aprovechan de eso, y yo creo que eso. Es un problema un poco de límites, ¿no? Bueno, límites no, pero claro, cada uno está. Somos libres en principio, sí, y cada uno tiene que saber cuáles son sus puntos débiles. Si sabes que te basan, que eres una persona que te engancha a este tipo de juegos, pues no lo juegas. Lo malo es que no todo el mundo. Ya. Es más fácil no empezar que empezar y parar, ¿sabes? Sí. Pero, a ver, o sea, yo lo entiendo. O sea, a ver, no lo entiendo a niveles de estos enfermitos, sí, pero quiero decir, entiendo. La necesidad que te crea. Venga, va, juega un poco más. Que ahora viene uno y vas en un grupo que te mola y dices, seguir. Venga, va. Sí. Y a veces es eso, empiezas con un grupo, ves que el grupo funciona, matas a la gente fácilmente así, lo vas consiguiendo y tal, y dices, es que ahora no puedo dejar este grupo. Porque es que si lo dejo, hasta que encuentre otro grupo que me funcione tan bien, no de esto. Y quizá te haces todo un acto, que quizás son dos o tres orillas ahí, y te lo haces porque dices, no puedo parar de estar. Es la autoexigencia. Sí, o sea, pero yo lo entiendo que hay gente que se pueda trastocar, gente que tenga facilidad para tener ludopatías y cosas, y que se trastoquen y queden ahí 300 horas. Sí. Y bueno, así, a ver, un poquito más de lo que es la jugabilidad. Bueno, lo que hemos dicho, que aparte de todo lo que hemos comentado, de las habilidades, de los personajes y todo eso, ¿qué es lo principal? El inventario. Sí. Aquí es donde, como hemos dicho, el coleccionismo. El conseguir cada vez objetos mejores, más poderosos, más potentes, más caros, más todo, es lo que te impulsa constantemente a seguir jugando. Sí. Es coleccionismo en estado puro. Después de partida de 150 horas te tiene que seguir llamando algo la atención, porque claro, sí, vas pasando por los mismos escenarios. Es que aparte es eso, ya lo explicaremos, pero es repetición en estado puro este juego, no haces nada más, siempre juegas a lo mismo. Y a ver, han dicho que sacarán un player versus player, un PvP. PvP, sí. Bueno, PvP, sí, perdón. Sí. Y aún no lo han sacado, pero quiero decir, será lo único que añada un poco de variabilidad al juego, porque es que si no siempre es lo mismo, yo qué sé, hacerme el acto 3 del tirón para conseguir lo que sea, volver a hacerme el acto 3, volver a hacer el acto 4, el acto lo que sea, pom, para conseguir mejores objetos. O sea, que es que es eso, el inventario. El inventario es una de las bases de la jugabilidad de este juego, pues el coleccionismo en estado puro. La dinámica de Diablo 3, como hemos explicado, bueno, es pasarte la campaña, te la pasas primero de todo en modo normal, o sea, ya directamente cuando empiezas coges tu personaje y la empiezas en modo normal. ¿Y no te dejan una difícil para empezar? No, normal directamente. No puedes hacer otra cosa que no sea pasártela en normal. Te la pasas, la verdad es que en normal es fácil, es muy fácil pasártela. Si eres mago cazador de demonios, quizá te puede costar en algún momento un poco, por si te vienen muchos enemigos y tal, pero siendo un bárbaro, yo me lo pasé la primera vez en bárbaro, porrea, y tiras, pero fácilmente. Una vez te la pasas en normal, se te desbloquea el modo pesadilla, que es lo mismo, un poco más difícil y con mejor tesoro, podríamos decir. Más dinero, más experiencia, bueno, más de todo. Una vez te lo pasas en pesadilla, que ya está bien, el nivel empieza así como ya de calentamiento, tenemos el nivel infierno, ya. Está bastante bien. En todos estos niveles, tú, por ejemplo, te vas a ser normal y puedes coger ese mismo personaje y volver a empezar. Siempre con el mismo. Si empiezas con un nuevo personaje, empiezas con el normal y te lo tienes que pasar todo otra vez igual. O sea, normal, nivel pesadilla. Nivel 1, supongo, sí, y tal. Exacto. Vale. Cada nivel tiene. Bueno, la historia está dividida en 4 actos. No explicaremos de qué va cada uno, pero son 4 actos. Uh-huh. Hasta que no te pases el primero, no puedes llegar al segundo. Hasta que no pases el segundo, el tercero, sí, lo típico. Pues una vez pasado el pesadilla, vamos al infierno, como hemos dicho. Una vez pasado el infierno, ya desbloqueamos el último, que solo le puedes desbloquear una vez pasado infierno y con nivel 60. Si te has pasado infierno, pero tienes nivel 58, tienes que volver a repetir hasta llegar a nivel 60. O sea, tienes que pasar el juego 3 veces y ya tener nivel 60, sí, para. A ver, puedes después escoger misiones específicas, por ejemplo. Pues a mí me gustó mucho el acto 3, la batalla final contra el jefe final del nivel. Y bueno, y un poco antes, pues haces esas misiones hasta que te hartes y llegas al nivel 60. Con nivel 60 se desbloquea el nivel Averno, que bueno, eso ya es muerte, ¿no? Muerte por todos lados. La primera vez que llegué empiezas el juego y te encuentras unos zombies ahí comiéndose una mierda, bueno, no, un tío muerto con... Es lo típico de aquí, yo los zombies. Se descojona. Te encuentras unos zombies comiéndose una mierda. Bueno, una mierda que viene a ser un tío muerto al final. Si dices, ¿qué es eso? Un tío muerto. Pues... Vale. En los me gustó. Sí. Bueno, los encuentras ahí, en los niveles normales, le pegas cuatro tortas y se mueren. Me acuerdo yo con mi bárbaro, todo contento. Eran dos o tres, no sé. Creo que dos los primeros. Le pego una torta, veo que le hago un poquito de daño. Digo, bueno, han subido el nivel. Me pega el una, me pega otra y me mata. Y digo, bien, hemos empezado bien ya el nivel. Me han matado unos zombies de mierda aquí, justo delante de la entrada. Esto es patético. Y ya entonces cuando tienes que plantear el nivel Averno de otra forma. Porque dices... es otro concepto. Y gracias a que está la estructura de mejoras que has comentado antes, que la puedes ir combinando. Sí, pero es que es igual. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, que cuando te atizan aquello te come media vida. A ver, la cuestión es que ya normalmente te aconsejan, antes de empezar a ver, ¿no? Por ejemplo, pásate dos o tres veces en nivel infierno, el último acto, para que te den un botín mejor y poder afrontar ya al principio de Averno con un material mínimamente decente que te permita resistir así a medias. Porque yo, por ejemplo, lo que hice fue, me acabé infierno, tenía ya nivel 60 y dije, apelo contra esto. Machote al máximo. Y claro, el equipo que tenía era muy malo y se notó un montón. Lo viste al momento. Sí. Después ya, bueno, como comentaremos, empecé a usar la casa de subastas, compré cuatro cosas y, hombre, es difícil, pero se nota que si llevas equipo ya no es lo mismo. O sea, ayuda, ayuda bastante. Bueno, y esto es la esencia del juego. Decir que el juego tiene un apartado single player, bueno, monojugador, y un apartado multijugador. Las dos opciones son lo mismo, es decir, tú juegas la campaña, la puedes jugar solo, la puedes jugar en compañía, de tres personas más. Los grupos son de cuatro máximo, no sé cuál. O sea, puedes jugar uno, dos, tres y cuatro, pero más de cuatro no. Y bueno, es eso, o la juegas en solitario o la juegas acompañado. Uh-huh. Y bueno, la diferencia ya veréis que se nota. Se nota si juegas solo o si juegas con gente. El juego, tanto si queremos jugar solos como acompañados, requiere de conexión a internet constantemente. Es una de esas cosas que han traído cola. O sea, porque él dice, Blizzard, que utiliza Battle.net como su base de juego online para todos los juegos que tiene... Claro, te dice, yo es que tú vas a jugar con un personaje, que juegas solo. Pero si en un momento dado tú dices, yo con este personaje me gustaría probar jugar con otra gente, yo te dejo. No son personajes separados. O sea, tú tienes el mismo jugador para monojugador que para multi. Claro, si yo te dejo una opción de jugarlo sin conexión, me puedes meterle chetos o flip, o yo qué sé, o maquearlo, dile como quieras, con algún trainer de estos, o ves a ver qué haces. Y después quizá, pues hombre... adulteras y no es justo jugar con otra gente que juega normal y tú vas con un tío ahí que ves a saber lo que le has hecho. Y te dicen, para proteger la integridad del juego, todo el mundo conectado y tu personaje lo puedes utilizar para lo que quieras. La gente se ha quejado porque la gente dice que principalmente esto es para evitar la piratería. Sí, que evidentemente es para evitar la piratería. Creo que pues la excusa que tú quieras, pero eso es... Poco les importa que las pantallas, el juego esté adulterado, si ellos siguen vendiendo. Es que... Porque se ven mil juegos que están allá machetadas, o sea, unas que son mejores que otras, y no los cambian para nada, no influye a la hora de vender juegos. Sí. Entonces, claro, esto sí, el PC es la plataforma más pirateada, porque más fácil, o sea, es un sistema abierto, y quieren cerrarlo como sea, y hay aptos a pasar por casa, que me parece bien. Pero hombre, pero es que lo que no puede ser es que los que lo jueguen piratas tengan más facilidades que la gente que lo compra legalmente, que ese siempre es el problema. Sí, es que a ver, también todo esto también vino porque cuando se lanzó el juego, claro, 3 millones y medio de copias en 24 horas, los servidores no estaban preparados para eso. Y el juego iba como el culo. O sea, te conectabas una de cada 5 veces que lo intentabas. Sí, me suena que tardaron como 2 semanas. Sí, pero para que llegara a funcionar así normal, una semana, lo que tú dices, 1 o 2 semanas para que jugaran medio fluido. Después ya, al cabo de un mes sí que ya no tenías problemas para nada. Pero ese primer mes ya te lo has comido. A mí me pareció una responsabilidad porque tuvieron beta. Los últimos días fue beta abierta para hacer un estrés de los servidores. Sí, vieron que petaron y claro, la gente luego pensó, bueno, han petado los servidores, tomarán nota. Y no. Tomaron nota, como doy fe que ha petado, a ver si cuando los trenemos, pues no peta. Es irresponsable al máximo. Yo supongo que si hubiera funcionado perfectamente, la gente no se habría quejado tanto de que tuvieras que conectarte a internet. Dices, sí, es una mierda, pero claro, el problema es, ¿qué pasa ahora? Voy a jugar y no puedo porque tú has decidido que esto necesitaba 4 servidores cuando necesitas 4.000. ¿Qué es esto? Tú obligas a que la gente juegue conectado, que mínimo, que ofrecerle un servicio. No, ni... digno. O sea, se compren su juego y que puedan jugar. Directamente, evidentemente. Es que es, no puedes. Es que la gente ya dijo que si denunciarían, si no sé qué. Bueno, pero al final, mira, hay ciertas compañías que tienen con los jugadores, tienen la ven con buenos ojos. Una es Bethesda, que sí. Saca los juegos más bugueados. Sí. Vale, son juegos muy grandes, pero están bugueadísimos. Sí, sí, sí. Skyrim. Y la gente le da. Banda, es que la tratan de una manera diferente que otras empresas y Blizzard es otra. Sí. Blizzard es, se la tiene porque nunca falla, que vale, que los juegos son muy buenos y tal, pero cuando comete estos fallos hay que dar el palo gordo. Sí, bueno, y no. Y se ha dado, pero si llega a ser otra, por ejemplo, BioWare. La linchan. Y tienen que cerrar las oficinas porque le están enviando. Sí. Se están lanzando tíos con explosivos a la compañía. O sea, no, sí. Por eso que no es justo. Ya, a ver, Blizzard es eso, tiene fama de como mínimo antiguamente, de escuchar mucho y cuando la gente se quejaba, arreglarlo. Y hay que decir que lo han intentado. También aquí han metido un montón de parches y demás. Tiene mucha fama de antes. Ahora que sí. Es Activision, Blizzard Activision es cuando ha empezado ya a deteriorar un poco la cosa. Pero claro, es que es esto, es que 3 millones. ¿Quién no se creía que iba a vender eso y más? Yeah. Diablo 3. Y lo sabía todo el mundo. El mes en poder jugar, dieron alguna recompensa, algún perdona, os damos esto o nada. Oh, no. Lo arreglaron y punto. No, tienes suerte de poder jugar a este juegazo llamado Diablo 3. No, es eso, o sea, a ver, lo que tú dices, al cabo de una semana o dos ya empezabas a jugar bien, a ver, había alguna desconexión, alguna caída y eso, pero... Pero bueno. Que algo apañado y empezaba a ver. Sí, sí. Vi un vídeo, el error era famoso, error... Sí, había error 4000, no sé qué, sí, o pues, no sé si un error... De había esto, un youtuber de esto, no sé si un gordo, pero es que era, o sea, gigantesco. Americano, con barba, así, que se hizo famoso porque le bloquearon la cuenta de World of Warcraft, y empezó ahí a llorar en YouTube, ¡ay, me cerró la cuenta! No sé qué, a cagarse en Blizzard, y la gente pagó dinero para que le devolvieran la cuenta, y pues hizo vídeos, pero o sea que un poco más, el niño alemán cargándose el teclado, pues sí, estaba cagando en la madre de todos los de Blizzard, que no pudo jugar, pero el tío chillando, era el vídeo buenísimo, yo creo, no sé... Como un sigue vivo, porque entre lo gordo que estaba, los chillos también que le tuvo que subir la tensión y le tuvo que dar un derrame cerebral. Dios mío. No, sí, sí. No, y a ver, dentro de lo que cabe, pues eso, lo acabaron arreglando, o sea que bueno, se lo podemos medio perdonar. A ver, no. Yo no lo perdonaría. O sea... De cierta forma, no, o sea, dices, coño, estoy pagando, me obligas, acepto a pasar por el aro de la conexión permanente, como mínimo, un servicio mínimo decente. Sí, o decir, pues ahora nos devolvemos tal dinero o. Los que compraron esto, la expansión, porque va a haber expansiones a mitad de precio o algo. Dar algo que rebaje el juego, no, que te lo ingresen, no, pero es eso, decir, futuros juegos, ten un descuento porque es nuestro fallo, que tenemos que haber ofrecido un servicio bueno. Claro, si sí. Tú compras un juego, es que tienes que jugar. Y además de Blizzard, sí, ¿no? Que se tira, los desarrollos duran 900 años, o sea. 10 años mínimo, es en este. Es eso, y. Sí, choca, que dices, después choca. De 10 años, encontrarte con esto, dices, lo podrías haber. Arreglado. Además que llevan el MMO, este, el World of Warcraft, el WoW, digamos, sí. que tiene millones de... Que ¿cómo ya... tú puedes fallar en algo tan básico como son los servidores? Sí. Es algo que... Sí, creo que algo parecido les pasó con StarCraft o algo así. Creo en algún momento también tuvieron problemas con los servidores. Vamos, que es... Y eso que StarCraft sí que podías jugar, creo, sin conectar. Offline, sin la campaña. Sí. No, claro, pero seguramente les han pirateado bastante y han dicho, no, alguien quiere un juego nuestro, por caja. Y online todo el día. Vale, bueno... Ya... ¿Volviendo? Sí, volviendo, sí. Exacto. Bueno, lo que he dicho, hay monojugador y multijugador, pero para mí, jugar a Diablo 3 sin tocar el multijugador es desperdiciarlo totalmente. O sea, yo opino que este juego es para jugarlo multijugador. Tú puedes pasarte la campaña, si quieres, alguna, en tú solito, porque dices, no me apetece jugar con gente, pero yo creo que la esencia y la diversión... Y todo está en el multijugador. O sea, no hay para mí no hay punto de comparación. Aparte de lo que he dicho, de que a veces te montas grupos que dices, es que el dinamismo del grupo es 100.000 veces mejor que tú ir solo. A ver, tienes un acompañante, que puede ser un templario, una especie de hechicera o un ladrón. Pero es una mierda pinchar un palo. Claro. Porque tampoco hay bots. O sea, como en otros juegos que son grupos de 4. No. Aquí eres tú. Como mucho el acompañante, que puedes elegir entre estos tres, pero que, a ver, como mucho el templario te sana un poco, pero cuando eres nivel 60 sana una mierda. Claro. Y le pegan un golpe y ya se ha muerto casi. O sea, que no sirve ni para tanque si eres un mago, sí, por ejemplo. Que en niveles normales aún dices, bueno, yo me largo, lo dejo que le zurren, aguanta, y yo mientras voy matando. En Averno es imposible. En Averno lo muere al cabo de 2 segundos, está ahí sin hacer nada y ya te vienen todos a ti. O sea que... para mí multijugador es obligado probar. Y el tema multi, ¿te puedes encontrar con bastante gente de tu país, de España, o es lo típico de todo el mundo, te puede caer el que sea, o tiene prioridad? A ver, hay tres zonas. Regiones, Asia, sí. Bueno, regiones, exacto. Sí. Asia, Estados Unidos, bueno, América o Estados Unidos y Europa. Si juegas en Europa, solo juegas con los de Europa. No puedes jugar con los demás. Si te haces, vale. Si tú puedes cambiar, ¿eh? Si tú quieres, puedes ir a una bueno, puedes cambiarte de región, ir a, por ejemplo, a Estados Unidos. Pero entonces tienes que hacerte un personaje nuevo que solo podrás jugar cuando juegues en la región de Estados Unidos. Uh-huh. Si cambias al europeo, vuelves a los personajes que tenías en el europeo. Joder, le puedes echar horas, ¿eh? Sí, o sea, si quieres tener madre personajes mía. En todas y de todos nivel 60, o sea, puede ser el juego eterno. Pero es eso. Y juegas normalmente con. Yo, hombre, me he encontrado bastantes españoles. Pero bueno, juegas de todo. Ingleses, alemanes. Algún día también he visto gente que a veces aburre. Oye, ¿de dónde sois? Tal. Y un tío decía, yo de Dinamarca, yo de Holanda, no sé qué. O sea, que los encuentras de todas partes. Sí, sí, sí. Pero a ver, tiene un sistema de conocidos. O sea, sí. Tú puedes tener amigos. Después, con todos los que han jugado, con los que has jugado también va saliendo en la lista. Van desapareciendo por los nuevos. Porque es decir, está bastante bien montado lo que es el aparejamiento, la formación de grupos y tal. Hubo una temporada en que había poca gente jugando, que fue antes de que salgan las actualizaciones así más importantes, que añadieron esto de los niveles extra y todo eso. Y entonces quizá en algunas zonas que la gente quizá no le hace tanta gracia jugar, porque por ejemplo hay un acto que es el 2, que es un poco mierda. Porque hay muchos bichos a distancia, toca pelotas, mueren mucho fácilmente y es un poco cansino. Y por ejemplo, nuevamente encuentras mucha gente jugando al 1... o al acto 3 o al acto 4, que también es bastante interesante porque también están los jefes finales ya y todo eso, pero normalmente el acto 2 suele haber poquilla gente. Ahora con estas actualizaciones normalmente encuentro bastante gente en todos los niveles. Normalmente en niveles de Averno, si buscas niveles más fáciles la gente normalmente pasa de ellos, no sé si porque juegan solos o porque ya todo el mundo está a nivel 60. A lo mejor puede ser, que puede ser porque dice son 4 los que vuelven a empezar, pero bueno. Y bueno, eso, lo que digo. Por favor, si jugáis a Diablo, jugadlo multijugador. Para mí es que es lo obligado. Hay otro aspecto que quiero comentar de Diablo, que es la casa de subastas. Otra cosa que también trajo sus ríos de tinta. Sí. Porque hay dos casas de subastas. Empezaron con la casa de subastas basada en dinero del juego, o sea, en oro. Sí. Pero ya dijeron desde el principio que había una casa de subastas basada en dinero real. Sí, porque bueno, en WoW también tuvieron problemas con esto, que había un mercado... En Diablo 2 era espectacular. Tenías sí. Páginas de Chino Farmers, que esta vez sí que diré Chino Farmers, que o sea, son... Principalmente tienen son Chino Farmers porque asiáticos, eran asiáticos, sí. Que se pasaban jugando 24 horas al día para conseguir... objetos, sí. Para después venderlos en páginas. Y eso en principio es ilegal. Porque aparte muchas veces era, sí, tú dame tu cuenta que yo te la subo a nivel 99 y te doy tal material. Dame 10 euros o dame la tasa que sea y yo te lo devuelvo. ¿Qué pasa? Tú dabas tu personaje, ¿qué pasa? El personaje te lo pulían si llevabas algo, el dinero se fumaba y después, claro, ¿a quién te quejas? Esto es totalmente ilegal. Sí, sí, sí. Y dijeron, otra cosa, vamos a centralizar y a legalizar lo que es el mercado de... objetos. Y sacarnos una parte, ya que estamos. Evidentemente, esta es la excusa. Sí. El bonito, lo que queda bonito es decir, no, yo lo legalizo, lo controlo y esto, aquí, un mercado justo, sin que nadie te estafe, si tú pagas 5 euros vas a tener lo que has pagado por 5 euros y tal. Pero la verdad es, vamos a sacar dinero de este mercado negro que había que se movía, ves a ver lo que ya llegó a mover. Porque los chinos farmers siguen farmeando, lo que pasa es que ahora tienen que pagar un porcentaje a Blizzard. Sí, porque... Tanto si es dinero del juego, como, o sea, si es oro, como si es dinero real, ellos se quedan un 10% de la transacción. O sea, si tú pagas por un objeto... Pero es curioso 10... que se queden también en la moneda de oro. Sí, sí, sí. Si tú, pagas, si tú, por ejemplo, pones un objeto a 10.000 monedas, a ti te darán 9.000. O 9.000 o quizás se quedan un 15%, ahora no me acuerdo ya. Pero se quedan un tanto por ciento de la transacción. Joder, y que no poco. No, aparte es eso, o sea, que van sacando ahí dinero. Pero ya en la de dinero real es... 10% de, bueno, 10 o no sé, de la compra. Después, si tú te quieres sacar el dinero de ahí, es otro 10%. O sea, porque tú lo puedes elegir también si el dinero ese te lo guardas como dinero de Battle.net para poder comprar futuras actualizaciones y tal. Que entonces no te lo tocan. Si tú, por ejemplo, lo pones a 10 euros, ellos se quedarán con el 10 o lo que sea. Sí, por ejemplo, tú... la nueva expansión de y tú después puedes utilizar ese dinero. Te lo quitas, pero si tú después ese dinero te lo quieres llevar a tu, bueno, o sea, sacarlo, que va todo a través de PayPal, cuando haces la transacción a PayPal, se quedan otro 10%. Y además PayPal también te quita dinero. Ahí ya no estoy tan seguro. Decían al principio que sí, pero al final no sé si se lo quedan o no. Bueno, con la pasta que se lleva... O a lo mejor lo cubre Blizzard, es un porcentaje de... Puede ser. Sí, a lo mejor que te cobran un 1%, 3% PayPal, pues que ya haga. Imagino para que la compañía. Pero es eso, o sea, si tú quieres sacar dinero de ahí, se te quedan bastante por el camino. O sea... Sacan dinero a las puertas. Esto, y a ver, y he oído que el mercado europeo es bastante nefasto, pero que en el americano se mueve bastante dinero. El asiático tiene que ser también. El asiático, ves, ya no he leído nada, pero yo he leído de que gente que se ha hecho cuentas directamente americanas, porque dicen aquí no se saca ni un duro, y han empezado a vender objetos y que sí, que la gente allí compra. Y también se pueden vender personas como se hacía antes. No, aquí solo objetos, o sea, ítems, nada más. Ni personajes ni nada. O sea, cada personaje, o sea, tú tienes una cuenta y en tu cuenta solo puedes tener 10 personajes. Si quieres tener otro, tienes que borrar el anterior. Y eso. O sea, ¿y cuánta pasta se pueden sacar realmente aquí? Hombre, si te lo montas bien y le echas muchas horas y consigues buen material, yo creo que te puedes sacar un dinerillo. Hay gente que saca un sobresueldo, por decirlo de alguna manera. Pero con muchas horas. Sí, sí, claro. Evidentemente es casi, bueno, no trabajo de otra cosa y me dedico solo a Diablo, ¿no? Sí, joder. A ver, está bien, pero ¿cuál es el problema? Es ese. Tú tienes que comprar y vender compitiendo con gente que le echa 3.000 horas más que tú. Tengo, he conseguido en 3 semanas 1.000.000. Hola, me gusta esta espada, 33 millones. Pues apaga y vámonos, ya no sé, yo aquí no puedo hacer nada. Y después tú tienes objetos que, claro, están bien, pero tampoco es nada. Y como hay tanta oferta, lo vendes y aquí ya no hay manera de venderlo, casquetarlo a nadie. A ver, está bien, pero para mí me molaba más quizá el método de Diablo 2, que era, bueno, a ver, aparte de los chino farmers, mucha gente que lo que hacía es trueque. O sea, quedaban y decían, oye, yo tengo tal objeto, ¿tú qué tienes? Vale, me gusta, pues hacemos un trueque o me das un poco de dinero o tal, del juego y todo eso y ya está. Sí, al final muchos no pueden acceder ya. Solamente los que tienen más pasta, los que más juegan, los que... A ver, yo he comprado cosas en dinero del juego, evidentemente. Claro. No he comprado nada por dinero real. Todavía no. Y tampoco he intentado ni vender nada porque tengo que hacerme una cuenta de PayPal y un rollo y digo, es igual. Y, hombre... Gangas así encuentras. No son maravillosas, pero encuentras objetos que están bien de precio, porque a veces la gente es eso ya. Yo necesito, pues yo qué sé, 20.000 monedas. Pues lo pongo a 20.000 y si alguien me lo compra, pues mejor que no ponerlo a 300 y que nadie me lo compre. Y si vas buscando, encuentras. Y está bien, porque a veces encuentras armas que dices, pues esto está bien, o esta armadura está guapa y tal, y te la sacas por un precio decente. Pero bueno, también yo encuentro puntos negros y puntos de esto al sistema de subastas, pero bueno. Y bueno, otro aspecto a destacar es que en las partidas multijugador el botín es personal esta vez. En Diablo 2 no, en Diablo 2 es tú matabas a alguien o no, quien fuera del grupo, y todo el mundo se echaba ahí a cuchillo a por lo que había en el suelo. Sí, falta de compañerismo. Pero brutal. Es que había gente que no, que, o sea, tú estaba gente zurrando, alguien se quedaba detrás y cuando veía que aquello le quedaba poco empezaba a correr y para cogerlo todo lo que justo cuando caía todo el mundo y se largaba, ¿no? Cualquier cosa, o sea. Había muchos defectos en Diablo 2, porque fue como el principio del multijugador, en cierta forma, y habían fallos. No, pero aquí... hay juegos que sigue pasando, por ejemplo, Borderlands. Borderlands es lo mismo. También es... La gente, unos disparando y otros que se van directamente a los cofres a ramblar con todo lo que pueden y más. Pues aquí no, aquí han decidido que toda esta competitividad, así un poco criminal, que no, que se elimina. Tanto cofres, enemigos, como cualquier cosa, cada uno tendrá su botín, a base del tanto por ciento de Magic Find, es decir, de probabilidad de encontrar objetos mágicos y del tanto por ciento de probabilidad de encontrar más oro o menos oro. O sea, si de un monstruo que tú lo matas, tú tienes un 25% de posibilidades, tendrás pues material X. Si un tío tiene un 300%, ese tío seguramente tendrá mejor material que tú. Sí. Y bueno, ya por último de este apartado, comentar una cosa que no he comentado aún, que más que del desarrollo, quizá de la jugabilidad, podríamos haberlo comentado. Y es un modo que aún no lo he probado, pero que algún día yo creo que probaré. Que es el modo incondicional o hardcore. Hardcore, tú, bueno. Tú empiezas un personaje, lo vas subiendo, puedes estar a nivel 30, palmas, has perdido el personaje. ¿Qué ya dices? Está. Sí. ¿Nivel 30? ¿Cuántas horas tú puedes tirar? Pero yo he visto niveles 60 ahí, ¿eh? O sea, y gente... morir. Sí. No, sí, claro, o sea, tú... Jugársela. Es que te la juegas, cada momento en que sales te la juegas a que te mueras por cualquier motivo y pierdes el personaje. Es un personaje que tiene una vida real, por decirlo de alguna manera, que el día que mueras, se muere el personaje. Joder. The Witcher también tenía, no sé si el 2, pero el primero lo tenía y era lo mismo. Tú mueres y adiós al personaje. Es lo mismo. Pues eso. A ver, te mete una cierta presión que yo creo que tiene que estar guay jugar con eso. Yo quiero probarlo. Un ratito, pero al final acabas de los nervios. Pues que claro. Aparte es eso. No, le he dedicado 120 horas al personaje. Sales un día con un grupo, el grupo es un patán de grupo, te revientan, pam. Adiós, personaje. Y huele. A ver, hay que decir que del modo incondicional, los personajes de modo incondicional no se pueden mezclar con los de modo normal. O sea, si tú juegas incondicional, juegas partidas de incondicional con gente incondicional y el botín es de incondicional. Tú no puedes hacer cambios de botín de tus personajes incondicionales con los de tu partida normal. Está todo dividido porque, supongo, porque no lo he probado, pero el botín quizás un poco mejor para intentar como recompensar un poco esa osadía de meterte ahí a cuchillo a saber lo que pasa. Pues a lo mejor entran los chinos farmers, porque si consiguen mejor botín a la hora de venderlo, puede ser una opción. Pero es que esto ya no estoy tan seguro, pero el mercado no sé si es el mismo también o no. Eso ya no lo sé. No sé si el mercado es diferente o no. Ahí ya no lo sé. Pues eso. Y bueno, ya de este apartado no diré nada más. Iremos a comentar un poco ya los gráficos. Bueno, gráficamente el juego, un poco del monto. Sinceramente no encuentro... Bueno, no es el fuerte de Diablo. No, y aparte en su momento siempre... dijeron que preferían llegar a más ordenadores, supongo que para ganar más dinero. Claro. Y así conseguir más... Bueno, o sea, rebajar un poco los requisitos, porque al principio querían utilizar el motor Havok, de física y tal, para darle más realismo, pero al final creo que decidieron sacarlo porque si no ya los requisitos subían un poco y dijeron no, nos quedamos con esto y así intentamos llegar al máximo de gente. A ver, está bien, y si tienes un ordenador potente los efectos y todo eso están guays, y los escudos, las bolas, esferas, bla bla bla y todo esto, pues es resultón. Sí. Y el arte que tiene para mí el juego está bien, o sea, ese arte fantástico, tétrico en algunos sitios, oscuro, mazmorras y todo eso está bien conseguido y está, para mí, para mi gusto, está muy bien trabajado. Vaya. Sí. Bueno, el juego es vista isométrica, la típica desde arriba, sí. Así como un plano cenital en ángulo. Sí. Puedes hacer un zoom y puedes jugar con el zoom, pero a ver, el zoom te ocupa casi todo el personaje de la pantalla, o sea que no ves nada. Normalmente es más, o sea, cuando tú miras el inventario, el zoom ese lleva directo al personaje, sí. Y es más como para ver cómo me queda esta armadura o tal. Porque fardo no fardo con sí, ese exacto. Porque aparte las armaduras tienen colores y puedes comprar tintes para cambiar los colores de las armaduras. Y supongo que es un poco para eso, para decir, oh, pues así estoy guay, así no, lo cambio, no lo cambio. ¿No? Pero en sí el modo zoom este es una inutilidad total para jugar, sí. Porque es imposible jugar con ello. Y bueno, ya gráficamente no comentaré nada más porque no tiene ningún otro secreto. La banda sonora. Bueno, la banda sonora está bien, tiene sus momentos de épica. ¿Cómo no? Sí, tiene sus momentos... No, está bien... Que para mí está bastante concorde con el juego. Quizá me gustó más la banda sonora de Diablo 2 que no la de Diablo 3. Quizá tenía unos temas un poco más buenos. Pero en sí, bueno, yo creo que ayuda a integrarte en el juego. Y en algunos momentos que tienes así duelos con jefes potentillos y eso, las músicas que ponen están bien y le meten aquí un poco de épica y te ayudan a meterte dentro del juego. O sea que yo, para mí, cumplen su función y están bastante bien. No sé si oiréis, pero se va oyendo un poco de fondo la música. Pues ahí la tenéis. Si no, también podéis buscar y por internet la podéis comprar o lo que queráis. Nada más. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Cada uno, escuchad por YouTube. Exacto, también por YouTube tienes todas las canciones ahí metidas, o sea que no hay problema. El doblaje, yo creo que es correcto. Me ha doblado al castellano. El juego, aunque lo compres en Inglaterra, lo compres en cualquier sitio, está en lo tienes en opción castellano y en otros idiomas. O sea, no hay problema. Dijeron que la Mac, aunque fue un error, iba a venir en inglés. No, lo bueno es que te dicen, no, solo en inglés, la versión Mac. Yo lo compré para Mac desde Inglaterra y dije, bueno, es igual, está en inglés en todas partes, sí. Me es igual. Me lo compro, empiezo a ver gente que dice, oye, que esto si le cambias a idioma castellano, te lo cambia todo, incluso los vídeos. O sea, hace una descarga de 1 GB, pero después lo tienes todo en castellano. Y dije, voy a probar. Y lo probé. Y sí. Todo en castellano. Vídeos, voces, textos, evidentemente, todo. Los de Blizzard te decían que, claro, que el juego de Mac estaba pensado para jugarse en inglés. Que si lo jugabas en castellano y tenías problemas, que ellos, la solución que te daban es, primero, pásalo al inglés, y si sigues teniendo problemas, entonces te intentamos solucionar. Pero que si está en castellano, como no era la intención, pues que ellos no te cubrían. Pero bueno... ha salido bien, ¿no? Sí, perfecto, no tenía ni un solo problema. Al principio, cuando había los problemas de conexiones y eso, lo intenté poner en castellano y alguna vez había algún problemilla, quizá más que con la versión cuando lo ponía en inglés, pero desde al cabo de un mes o eso, ningún problema. A ver, como siempre, las voces en inglés quizás son un poco más auténticas, por decirlo de alguna forma, porque originalmente se grabó en inglés. Y además el dinero hay... no es el mismo, el de un doblaje tan importante como el inglés, que es el doblaje madre, sí, al que el presupuesto que tienen los otros. Pero bueno, yo de los juegos de Blizzard que he jugado nunca he tenido quejas del doblaje en castellano. Siempre dicen que son muy... Además que incluso si hay... Esto decían en StarCraft. Los carteles y todo el juego están en castellano, además. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí, sí. Como no he jugado por falta de ordenador aquí, sí. Es una localización ya extrema. No, está, pues, sí, está muy bien. Claro, aquí no hay tanto de eso porque aquí no hay carteles ni hay nada. Claro, o sea, sí, es diferente. Bueno, pues no, lo que digo. No hay nada que quejarse. A ver, vamos a hablar de la rejugabilidad de este juego. Este juego es pura rejugabilidad. Sí, creo que ya lo hemos visto. Aquí si no, claro. Es que, a ver, si no lo rejuegas... No has jugado a Diablo 3, o no has entendido el concepto de Diablo, o es que has desperdiciado el juego. O sea, no hay otra cosa en este juego que no sea rejugarlo mil veces, la campaña, una misión en concreto, un acto, lo que tú quieras. Sobre todo irte al hardcore, que te maten, que te maten, que te maten. No, al hardcore no es necesario. Podemos dejarlo en el normal, repetir mil veces, morir otras mil, y todo para conseguir, como no, el ansiado botín, cada vez que intentamos que sea mejor. Que nunca se consigue, pero bueno. Pero es eso, es rejugar y rejugar y rejugar. O sea, yo para mí es... La definición de rejugabilidad podríamos decir que es este juego. A ver, que te puedes acabar cansando, evidentemente, sí, pero es que sí, si no rejuegas, no avanzas. Pues eso. Hablando ahora de los logros, también, bueno, esa parte social y sí, de competitividad. Bueno, un juego que por primera vez tiene logros. Sí, claro, es que cuando los salió Diablo 2... 10 años. ¿Qué había en aquella época? Yo creo que de logros, pocos. A ver... Hay un montón, tenemos logros por subirnos personajes a nivel 60, por ejemplo, yo qué sé, el mago. Un logro por subirlo a nivel 60, un logro por subir dos personajes magos a nivel 60. Pasarte cada jefe en modo normal, pesadilla, infierno, hardcore, bueno, averno. Logros por el modo incondicional, logros por la campaña normal, logros por conseguir sets de armadura únicos que son imposibles de conseguir... Tienes un montón de logros y para conseguirlos todos yo creo que te tienes que pasar horas, pero bueno, horas no, años ahí, años, sí, pero continuos. Una burrada. Y hay un montón y, o sea, la gente que le gustan los logros yo creo que tiene mucho trabajo para conseguirlos. Ya, bueno, acabando así un poco, el precio. Yo, bueno, ya os lo he dicho, lo reservé en su momento por 37€ en Amazon, en la página inglesa, sí, desapareció la oferta... Y ahora actualmente, mira, que la mejor oferta está en Amazon también, en la de en la inglesa, por 40,63€. Se ha bajado el precio, ¿no? De salida poco. Los juegos sí, de Blizzard no se mantienen ahí y son duros de pelar. Puede ser que salga luego que si expansiones y tal, ahí sí que bajan, pero en principio, sí, porque tengo entendido su precio y como venden, no sé, es que sí, no hay necesidad. Pues eso, está por 40,63€, que es la versión inglesa, que a ver, que lo único que te va a cambiar es la caja, que estará en inglés, pero... El resto del juego está en castellano. O sea, tú cuando pongas idioma castellano, totalmente castellano. Y el mejor precio en el ámbito nacional lo encontraremos también en Amazon, esta vez en Amazon.es, por 49,34€. Bueno, 10 euros yo le dije. Sí. A ver, si eres de esas personas que no le importa tener la caja en inglés, por decirlo de alguna manera, cómpralo de importación. O sea, es que no vas a encontrar otra diferencia que no sea esa. Es que es eso. Y bueno, ya mi pequeña recomendación de si comprarlo o no comprarlo por este precio. Si te gusta Diablo, yo creo que es eso. Comprándolo en inglés por 40 euros es un precio más que razonable. Para un juego de este tipo que le puedes pegar 300 horas de juego y seguir necesitando jugar para conseguir más cosas. Si no te gusta Diablo o no lo has probado, intenta probarlo antes. Creo que hay una versión demo que te deja llegar al nivel 13... que te pueden invitar gente que tenga Diablo, que es como una especie de Starter Edition. Sí. Llegas a nivel 13 y ahí se te bloquea, quiero decir, ahí no, ya no progresas más. Pruébalo. Si te gusta y ves que la dinámica te porque agrada... 13 niveles, ¿eh? Que son 3-4 horas quizás jugando. Nivel 13, sí. Yo creo que es el mismo trozo que salió con la beta abierta. Que llegas a nivel 13 y al final de un jefecillo... Te dejan bastante... Ya sí, puedes pasar... Para llegar a nivel 13... 3 horillas o así, yo creo que sí. Para que te enganche con ganas. Sí. La muestra ya tienes potente. Y es eso, pruébalo. Si te gusta, yo creo que pagar 40 euros está bastante justificado. Si ves que no te acaba de convencer, o te esperas a que baje más, o no te lo compres, porque es eso. O te gusta la esencia de este juego, si no, vas a decir, esto es una mierda. Esto es muy aburrido y a mí no me apetece. Pero bueno. Pero ya os lo digo, yo desde mi punto de vista, va, juegazo y por favor, gastaos este dinero que es... Después de 2 horas hablando de él, como que... Ahora puedes decir, bueno, es una mierda. Si no se me ha notado, mal vais. Y bueno, ya con las expectativas, para mí, evidentemente, expectativas cumplidas. Le costó arrancar al juego, tuvo muchos errores, muchas cosas que se podrían haber mejorado desde el principio, pero en cierta forma Blizzard ha ido escuchando y ha ido viendo que la gente no estaba contenta del todo, han ido sacando actualizaciones, ya os digo, esta de con los niveles extras del 1 al 100, después ahora que puedes juntar jefes finales y hacer duelos, o sea, tú metes, decides poner al jefe del acto 1 con el jefe del acto 2 y te enfrentas a los dos tú solo, nivel 60 todo esto. Claro. A partir de que consigues unos objetos, que haces como una especie de máquina o no sé qué, puedes hacer los duelos estos como quieras. Y yo creo que con todo eso han mejorado mucho el juego y para mí ahora está muy bien. Ahora está, bueno, continuará bueno. Creciendo, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Y supongo que después expansiones y todo esto. Historia. O sea que para mí ha cumplido las expectativas de sobra. Y horas de jugar, bueno, pero vamos. Un exponente del análisis que ha durado 3.000 horas, pues lo mismo. El juego, 3/4 de lo mismo. Un poquito más. Pues nada, si no queréis comentar nada más al respecto, vosotros que no habéis jugado y no tenéis ni idea... No, yo la verdad es que no, porque a mí los juegos estos me quitan mucho tiempo y no quiero ni empezar. Pues nada, yo creo que podemos dar por concluido el análisis de Diablo 3. Diablo 3. Sí, el mega análisis de Diablo 3. Exacto, la sección mal analizando ya podemos dar por concluida. Muy bien. Regalando hype. ¡Que me lo quitan de las manos, nena! Pues nada, lo que habíamos dicho, nueva sección, regalando hype. Otra sección nuestra con un nombre raro. Ahí somos compañeros, gente con mucha inventiva. ¿Decías algo, John? Sí, ¿el origen del nombre? Sí, ahora te lo explico. Regalando hype es en esencia lo que en otros sitios, páginas web y podcast, llaman una preview, un primer contacto, impresiones, o sea, cuando prueban el juego, por así decirlo. Suele ser cuando van a ferias. Nosotros no tenemos presupuesto, no tenemos los contactos para ir a ferias, y es cuando tenemos un juego que acaba de salir y bueno, no podemos hablar de él como un juego completo, pero sí podemos dar un pequeño avance de él. ¿Quieres decir que por primera vez vamos a analizar algo nuevo? Sí, algo nuevo, sí. Dios mío. Yo creo que esta es la sección, han sobornado a Richard y hablamos del juego que han pagado para que hablen de él. Mayormente, yo sí, creo que sí, yo diría que sí. ¿Pero veremos algo del dinero aquí o...? No, todo esto se lo queda en venda. ¿Vosotros? ¿Comprar otro Ravenflow o...? No, con un Ravenflow ya tenemos suficiente. Pues le hemos puesto este nombre a la sección porque, en esencia, yo nunca he visto un impresiones en el que pongan un juego mal. Nunca, o sea, nunca he leído esto de que digan, lo he dicho, en unas impresiones, este juego es un sinsentido, este juego es una mierda directamente. Bueno, después viene el análisis y ya lo mejora. O sea, siempre, no sé si es porque... No, aquí no vamos a criticar a otros medios, ¿no? Pero no sé si es que son demasiado positivos de lo que ven y dicen, bueno, esto quizás mejore, ¿no? Lo máximo que he visto yo en esto, lo que me decías en un preanálisis, es esto. Lo típico, se ven buenas maneras, sí, pero aún le falta pulido. Esto es típico, nunca falla. O sea, que tú vas a ir a cuchillo aquí y vas a reventar al juego del que vas a hablar. No. Simplemente por eso el nombre este es para vale, decir, para no poner el típico impresiones, vale. Pues ponemos esto que en esencia es lo mismo, es vendiendo hype, o sea, regalando en este caso. Aquí no vendemos, cambias el nombre ya. Aquí regalamos hype. ¿Y qué juego vamos a traer hoy a Regalando Hype? ¿Cuál? Venga, va, di. Juegazo. Juegazo. Diablo 3. No, la expansión de Diablo 3. No, eso lo dejamos para... ¿Lo digo yo? Halo 4. Hombre. Dios mío. Encima de este hombre hablando de Halo 4. Lo voy a vender de tal manera que hasta el amigo John, que tiene una PlayStation, la venderá para comprarse una Xbox. Lo dudo. ¿Por qué lo dudas? Con lo grande que es la Xbox, madre mía. Cuando la Xbox sea reproductor de Blu-ray, entonces me lo planteo. Pues oye, yo soy de su opinión, también. Igual. La siguiente sí que será reproductor. Bueno, entonces ya veremos. Lo pensaré. Ya negociamos, ¿no? Entonces ahí. Pues nada, Halo 4 se merecería un análisis amplio y lo tendrá, sin duda. más adelante, pero claro, lo queríamos traer siendo una novedad, la primera, nuestra primera novedad. ¿Cómo lo vamos a hablar? En semana de lanzamiento, pues hay que aprovechar. No sabemos cuándo será la siguiente, y por eso digo, nos tenemos que inventar una sección, pues aquí la tenemos. O sea, que ya eres... un solo capítulo, pero bueno. Y eres poseedor de una copia de Halo 4. Sí, soy poseedor de una edición limitada de Halo 4. Encima de palabras salado. Mayores. Sí, sí, sí. Ya, si nos compramos algo de salida, que sea importante. Bueno, tenga más, más que de salida, tú ya te adelantaste... Sí, sí, sí, me adelanté. Pero eso lo contaré un poco más adelante. Por lo que decía, que es un juego vastísimo, muy grande. Tiene desde el multijugador, la típica campaña de Halo, y luego una cosa nueva que han sacado, que son las Spartan Hops. ¿Y qué es eso? Son como niveles de cooperativo, para jugar en cooperativo. Lo que hace, lo que en Halo 4 era en Halo Reach era el tiroteo, pues lo mismo, y además con algo más de historia, porque el tiroteo era simplemente, aparecías en un mapa, normalmente era de multijugador, o de un mapa que lo habían utilizado en la campaña, a tirotear, y ir pasando oleadas, y la verdad es que no tiene finalidad. No he probado las Spartan Hops, pero por lo que he leído, sí que tienen historia. Tampoco será la historia de la vida, pero bueno, que ya es algo que no tenían los otros. Y además se van actualizando cada cierto tiempo, van sacando una nueva. Está bien. Sin coste por ahora. Luego, en un futuro, tendrán un coste. Eso es un problema, pero bueno, ya lo haremos en el análisis. Pues lo dicho, yo feliz. Reservé el juego ya ahora sus 2 mesecitos. La verdad es que he jugado Halo 3, he jugado Halo Reach, y la verdad es que me gusta mucho. Es mi shooter de primera persona favorito, pero con diferencia. Aquí los dos lo hemos sufrido. Lo habéis sufrido, sí, ¿no? Sí. Y lo reservé. Y bueno, salía en principio, si no recuerdo mal, era el día 6, era el martes de esta semana. Bueno, estamos grabando un domingo, pues el martes. Y pues resulta que el viernes 2 me llega un mensaje al móvil, qué raro, porque lo había reservado en GameStop. Que puedes pasar a recoger tu copia. ¿Perdón? Sí, sí, 4 días antes. Y yo, ¿esto qué es? ¿Esto es rarísimo? Pero bueno, yo cogí rapidísimo y me largué directamente. Era la hora de comer, pero me dio igual. Me presenté allí y dije, trapa acá mi copia. Y efectivamente hubo un problema, no se sabe muy bien lo que hubo. Y Microsoft les pegó un aviso a las tiendas y lo dejaron de vender. Pero tú ya lo tenías. Yo ya lo tenía. Y llegué a casa y puse y me fui de directo de cabeza al multijugador, que es donde de verdad los Halo brillan. Te puede costar la campaña más o menos, pero el multijugador es, para mí, lo mejor de Halo. Y había mucha gente ya porque lo tuviste bastante antes. Sí, bueno, ahora lo explicaré. Mis desventuras con la gente que había allí. De por sí, Halo 4 es un título que puede haber gente que le cause un poco de controversia, porque la saga Halo hasta ahora la han llevado Bungie, el estudio que lo creó, sacado desde Halo 1 hasta Reach, no sé cuántos juegos, pero un porrón. Y justo con Reach acabaron, porque estaban a las órdenes de Microsoft y consiguieron, por así decirlo, la independencia. Se fueron, pero Microsoft les dijo, sí, os vais, pero me dejáis... La licencia de Halo, porque es mía, la quiero explotar. Sí. Serían tontos. Entonces han creado un nuevo estudio, 343 Industries, que también hay ex-Bungie y gente de muchos estudios. También están los Naughty Dog, gente de Naughty Dog, de Santa Mónica, creo, Sony Santa Mónica también. Gente de muchos estudios que Microsoft los ha fichado a base de talonario. Sí, porque digo, algunos de estos son de Play más que de Sony, más que de... Sí, sí, sí, pero es que no, por lo que han dicho, es que no han tenido problema. Cheque en blanco a mucha gente y traerse lo mejor para hacer el mejor juego posible. Y la verdad es que han conseguido un juego, tengo que jugarlo en todo su esplendor, por así decirlo, pero lo que lleva hasta ahora es un Halo bastante, bastante digno. ¿Está a la altura de los otros? Es que eso ya te lo diré en análisis. Ahora mismo. Pero está ahí... De momento la primera impresión... Sí. La primera impresión, a lo de explicar, no fue muy buena. No fue muy buena. Pues lo dicho, yo me fui directamente a lo que es el multijugador y te cuentas el típico matchmaking, ¿no? De crear las partidas. Y es típico Halo. Es el mejor matchmaking que se ha creado. El de Halo directamente. Porque te metes en Call of Duty, te da problemas, te metes en el de Battlefield. Battlefield 3 es de verdad... una odisea. Si entras a jugar con compañeros, hay veces que no encuentras partidas, no puedes entrar, y si entras, estás en equipos contrarios, te tiras Si tú puedes estar conectado una hora, pues te tiras media hora matando a tus amigos en vez de jugar con ellos. O sea, un caos. Es algo que se ve muy sencillito, que no sé por qué no lo hacen bien. No. Y la saga Halo es rapidísimo. Con dos toques de botón, te unes a un grupo, te metes en partida y siempre te tocará con ellos. Está bien. O sea, está muy, muy, muy bien. Pues nada, lo puse tal y digo, esto Halo. Esto Halo. Y empieza la partida. Lo dicho, había gente, no mucha, pero normalmente en Halo suele estar sobre las, como mínimo, 100.000 personas una vez conectadas. Y se notaba que había poca gente. Había poca gente, eran 1.000 personas en todos los modos de juego, una cosa así. Era 1.000. 1.000, era bastante, bastante reducido. Pero bueno, que encontró partida rápido. Y fue empezar a jugar, y lo primero que pensé a las 3 muertes fue: ¿qué cojones ha hecho con Halo? Directamente. Porque vi perks, que son las típicas, las habilidades típicas de Call of Duty, que si rachas, armas chetas, había unas armas que ya luego las explicaré, chetadísimas, o sea, que son mucho más potentes que otras, personalización de perfiles de armamento, que eso en Halo no había estado, y digo, ¿esto qué es? ¿Qué han hecho con mi Halo? Poco más, me faltó poco para coger, devolver el juego y meter mi Halo Reach y quedarme con él. Y bueno, es que además, entre los cambios de jugabilidad y bueno, como la fecha era antes del lanzamiento, pues solo había gente VIP, que son gente de clan, o sea, ya de por sí son buenos, porque sí, son jugadores profesionales de Halo, prensa, que ya van, no son jugadores profesionales, pero bueno, que se dedican su... Pero le echan muchas horas. Es trabajar, claro, y si están analizando el juego, pues a lo mejor se pueden llevar ya 20-30 horas jugando en el multijugador. Y luego además, españoles... Y lo que quiere decir camperos. Muchos camperos. Sí, sí, desgraciadamente yo no sé, pero los españoles de allá corre el rumor, tenemos muy mala fama, no sé por qué. Supongo que será por el camperismo. Y sí, sí, españoles camperos, pero había bastante. Yo siempre que veía me mataba uno así, de una manera rastrera, digo, voy a mirar a ver la identificación. Español. España. Español. Digo, qué raro. Pues eso, la verdad es que me sentí ultrajado. Yo en más de un momento, si hubiera tenido, me hubiera llevado a partir cabezas de los desarrolladores del juego, decir, pero ¿qué habéis hecho? Pero bueno, una vez pasada mi rabia fanboy, bueno, está de Halo, que esto hay que decirlo, claro, cuando te tocan algo como los de Diablo, sí, sí, o te sea toca, aunque sea para mejor o para peor, que luego ya entraré, pero al principio te choca decir, pero ¿por qué? Si algo que funciona, no es porque lo cambias, si es que si algo no está roto, ¿para qué las reglas? Sí. es Pero bueno, fue, lo he dicho, pasada mi rabia, y luego empecé a jugar con un compañero de partidas online que tengo, se llama Brizo. Bueno, saludo Nico, que nos estarás escuchando. Dios mío, Nico. También el señor Lema ha jugado juntos. Me acuerdo de Borderlands. Borderlands, sí, los tres. Pues la verdad es que el juego ya está mejor. Está mejor porque, claro, ya vas, cooperas con otra persona, te conoces más el juego y tal, y claro, y te da, lo que te da muchísima rabia es verte muerto. Porque claro, tienes una pericia en Halo Reach, estás acostumbrado a hacer tus partidas, de decir, voy en positivo, o sea, mato más de lo que me matan a mí, me noto ligero y llegar aquí, y es que era aparecer y a los 10 segundos me aparecían Spartans por todos lados y me volaban la cabeza, que acababa ya un poco, pues te vamos quedando, porque juegas para divertirte, no juegas para que te... Ya, algunas veces es frustrante. Para que te tomen el pelo, ¿no? Pues bueno, una vez ya dejadas mis impresiones, vamos a lo importante, ¿no? Los modos de juego. Entrando ya en, bueno, los modos de juego, es muy continuista. No es nada nuevo a lo que ya hemos visto en los anteriores Halo. Está el típico, el bueno, el que a mí de verdad me gusta, que es el Slayer 4 contra 4, que ahora se llama Infinity Slayer. Bueno. No han cambiado el nombre... Igual. Es lo mismo. Infección, este la verdad es que no lo he probado, pero supongo que será muy parecido al modo de Reach, que era teóricamente era como un zombie, y los otros que eran unos Spartans que iban con escopeta. Entonces, el zombie te mueves más rápido y llevas como una espada. Entonces tienes que cargarte a los Spartans. Sí. Y una vez te matan, si tú eres Spartan, te conviertes en zombie. Entonces, tienes que cargarte a esa gente. Pero si no te queda alguno vivo en el tiempo que... Bueno, te dan cierto tiempo para que se... Para que infectes a todo el mundo. Ahí está. Pues entonces ganan el otro. Pero bueno, lo normal es que ganen los zombies. Que la gente lo tiene más fácil. Otro modo es la bola loca. ¿De Comanche? No, es tienen, hay cada equipo... Bueno, hay cada equipo tiene, por así decirlo, como dos porterías. Como dos posiciones, entonces hay una bola y entonces tienen que luchar esos equipos por esa bola y dejar la portería contraria. Vale, sería como un... Explota. Ah, vale. Bueno, como uno de esos de la bandera. Ahora no, es que también hay la bandera. Ah, vale. Aparte. Y en, La diferencia es que también estaba en Halo Reach. La diferencia es que este, cuando te están matando, puedes lanzar la bola. O sea, ves a un compañero, pero claro, si te están matando es que tienes al el enemigo detrás, sí, detrás y te va a coger la bola. Se la lanzas para que continúe. Partido de fútbol americano en Estados Unidos. Tipo puro, rugby, ¿no? Sí, sí, sí. Con metralletas. Sí, no, pero eso sí, bueno, que rompe huesos a base de placajes, aquí a base de palazos. Pero pues está eso, bien. Eso da más juego. Más estrategia. No, sí, mientras sí. Se están matando, en vez de ir directamente a ese tío, yo me avanzo, tú me lanzas y touchdown. Pues eso. Otro modo es el Victim Battle, que sería, es como un Slayer, simplemente que ya es los mapas son mucho más grandes, ya hay vehículos, más jugadores, creo que son 8 contra 8. A mí personalmente este no me gusta porque yo no soy mucho de vehículos, yo prefiero matar. Cara a cara. Sí, sí, no, eso de los vehículos muchas veces, y además han quitado el fuego amigo, que antes sí que había en Halo, que a mí no sé por qué lo han quitado, porque también es una de las gracias. Claro. Es decir, si eres manco... Eres manco. Hay el realismo ante todo. Claro, pero lo que sí que hay, que si tú vas con un vehículo y te atropellan uno de tu equipo, mueres. Porque no eres tú el que lo ha matado el coche, es el vehículo. Coche, supongo que será eso, ¿no? Y eso no es de ningún equipo, no tiene sentido, mueres. No tiene sentido, bueno, pues ahí sí que mueres. Otro modo es el Asesino Pro, que la diferencia con el otro es que creo que este no sé, tampoco he jugado, la verdad es que me centro mucho en el Slayer 444. En principio no debería de tener el visor, porque hay como un minimapa donde te dice, en principio no hay eso, y vas con el DMR. DMR no es un arma automática, es bala-bala. Es una mezcla, sería un francotirador, pero que no tiene tanta potencia. O sea, ¿pero con un tiro lo matas o no? No. Vale. No. Hay un truco, normalmente en 4 tiros, en la cabeza lo liquidas. Sí, pero dale en la cabeza. Hombre, yo si te haces tus partidas, al final ya enfilas bien y le das. Pasa que, claro, esto es para que le guste los francotiradores, los snipers, está bien. Yo soy más de... Hombre, los que juegan mucho a Halo, que con los francotiradores es alucinante. A veces ves las partidas de profesionales, bueno, y eso Todos los juegos de disparos, sí, los francotiradores... A mí la verdad es que los francotiradores, si tenemos algún oyente francotirador, lo siento, pero no me gustan. No me gustan. Yo soy de, ya lo he dicho, de matar a cara a distancia corta. O moverte por la espalda. Con algo de decir, vale, soy bueno, pero eso de estar ahí medio escondido, campeando, y te mete un disparo, y, no le veo la gracia. No. Tú no eres español. No. Bueno, volviendo que nos vamos. Luego hay otro modo, que es el capturar la bandera, lo que había dicho antes. Sí. Que es lo típico, bandera. Una bandera, cada equipo tiene una bandera y tiene que llevarla a la del equipo contrario. Robarla del equipo contrario, vaya. Sí. Y dejarla en su esta. Creo que son... Hay que hacer como robar 2 o 3 banderas. No lo recuerdo bien, pero bueno. Luego está el regicidio, que es el típico todos contra todos, que está bastante divertido. Que además está el rey. Entonces, el rey de la partida, si tú te cargas al rey, te da más puntuación. Ah, está bien. ¿Siempre es el mismo o va cambiando durante la partida? No, el rey es el que tiene más puntuación en ese momento. Ah, vale. O sea, que la gracia está en que tienes que meterte en el medio, donde van a estar todos. Si te dedicas a matar a los que están apareciendo tal, que aún no están en el meollo, te dan menos puntuación. Vale. O sea, te están diciendo, métete en el meollo y muere. Exacto. Luego un nuevo modo es el dominio, que es el sería el típico de otros juegos, que es el de controlar bases. Vale. Sí, tienes que llevar las bases, ¿no? También. O uno parecido. No lo recuerdo, sí, parecido, sí. Tienes que coger, controlar la base, fortificarla, y si consigues fortificar todas las bases, tienes que cargarte a todos los enemigos antes de que ellos recuperen alguna base. Si no, ganas, vas por puntos. Vale. Tienes que conseguir puntos. Bueno, está la muerte, bueno, el jaque mate, por así decirlo, o si no, ya ganar por puntos. Y bueno, estos son los modos de juego. Luego ya entrando algo básico en los juegos, en los multijugadores, es los mapas. Este juego trae 13 mapas. Al principio pueden parecer que no son muchos, pero bueno, es de los últimos juegos el que más trae. Lo que pasa es que, claro, si juegas en algún modo, por ejemplo, si juegas en el Slayer 4x4, son mapas pequeños donde no hay vehículos. Entonces, dentro de estos 13 mapas hay mapas pequeños y mapas grandes. Entonces, claro, por eso parece que hay menos. O sea, si vale, juegas a todos los modos, vale, ahí se nota que hay más. Y una cosa muy importante es que continúa el grandísimo Forge, que no es otra cosa que un editor de mapas. ¿En el propio juego? En el propio juego. Ellos te dan las herramientas para crear tus mapas. ¿Y es fácil crearlos con 360? Sí, sí, sí, es fácil. Está Halo 3, yo lo he visto, Halo Reach, y es algo que le da mucha vida, o sea... Sí, te pueden crear unos mapas... Bueno, es que viene a ser como un mod, directamente. Es que es eso, normalmente cuando le das la libertad a los jugadores de crear, el juego se expande de manera brutal. O sea, Una cosa alucinante. Entonces, la gracia es que los mejores mapas, al poco tiempo, ya se suben dentro de la lista de mapas, por así decirlo, oficiales. Entonces tú, cuando te dan a elegir los mapas, ya te salen algunos de los mejores, los que el mayor, los que el equipo desarrollador ve que tiene futuro. Y dices, tengo que están bien diseñados. Entonces, Rich al final empezó con los mapas estos, de los hechos por Bungie, pero luego ahora mismo tú te metes y es mucho más fácil encontrar un juego, mapas a elegir de Forge que los originales. ¿Y son mapas gratuitos o tienes que pagar un pack? Totalmente gratuito. Menos mal. Pues que siendo por parte de los jugadores sería ya un poco descarado. Es raro, porque claro, en una generación como esta que te cobran por todo, que te ofrezcan el Forge, es algo... No, está bien, es un detalle, la verdad. Sí, me ha gustado el detalle, sí. Sí, yo pensaba, digo, a ver con el cambio de estudio, si lo mantendrán, pues lo han mantenido. El diseño de estos mapas es típico Halo. O sea, tú ves y dices, esto es un Halo 100%. Eso sí, la paleta de colores, no sé si habéis visto los Halos anteriores, eran colores muy llamativos. Verdes muy marcados, violetas, rosas incluso. Ahora ya se ha vuelto un tono un poco más adulto. Es como que han querido que la saga sea más adulta, porque había gente que como que decía, uff. Ya, me acuerdo de haber visto alguna cosa rosa por ahí, yo que no he jugado casi nada. Decías, uy, dices... esto no deja de ser un shooter, o sea, ya. Dices, y ahora sí, hay escenarios mucho más oscuros, más marrones, lo he dicho, más adulto. Bueno, pues acabando ya con el tema de los mapas, hay que decir que ya se han anunciado DLCs de mapas, que te ofrecen el Forge, pero luego ellos también... Unos mapas que les han generado ellos mismos el estudio, porque, ¿no? Porque si lo hacen igual que bien que Bungie, se notaba un montón. Porque Bungie también tenía sus DLCs de mapas. Y se vendían mucho. Porque además es que están muy, muy, muy bien diseñados. O sea, si continúan, no sé si dentro de los que estaban de Bungie, del diseño de mapas, hay alguno en 343. Si son así, yo creo que los mapas van a ser... Se van a vender también mucho. Porque es que están muy, muy bien hechos. Y por ahora se han anunciado tres packs de mapas. Uh-huh. Y han sacado los que ahora están de moda, los packs de temporada. Ah, vale. Que tú pagas un precio y te vienen los tres mapas. O sea, los tres packs de mapas. Sí. Uh-huh. Una cosa importante es, en las ediciones limitadas ya te viene dentro el código con los mapas. Vale, o sea, tienes el pack de temporada ya dentro de las... Sí, te viene dentro. O sea, estamos hablando de que... No sé si lo he dicho, el precio del pack de este de temporada son 2.000 Microsoft Points, que al cambio, si lo compras en una tienda física, son sobre los 30 euros. Si lo compras por internet, te sabes mover, sobre los 20 los tienes. Pues ya, si te compras la edición limitada, que está sobre los 70-80 euros, pues ya tienes la edición limitada, que además te viene con tu caja metálica para el juego, y además luego ya te viene con el DLC. Porque con el juego normal, ¿a cuánto está? Quiero recordar que está sobre los 60. Vale, 64, o sea que por unos 10 euros más te conseguirías casi el pack de temporada. ¿Y o sea, comprando la coleccionista que está entre 70-80, que son 10 más que la normal, estarías pagando, o sea, estarías consiguiendo el pack de temporada que está como mínimo por 20 euros. Sí, o sea, es que te sale la ganga ahí, bueno. Sí, lo que sale ganando, sí, vaya. Sí, o sea, porque bueno, son 80 euros o 70. No sé cómo está la limitada, creo que van... Es tan difícil de encontrar. Ya, ¿no? Ya, bueno, eso es típico que... Tan difícil, no se supone, algún Corte Inglés, tiendas así que tienen más, porque la gente, claro, los jugadores, los jugones, vamos, lo normal es ir al GameStop, tiendas de estas, páginas web, entonces quizás en algún Corte Inglés de estos, pues sí que se pueden encontrar aún. Pero date prisa que se acaban. Sí, claro, es que es esto, o sea, si de verdad te gusta Halo, es que no lo dudaría mucho y me iría a por la coleccionista. Bueno, también lo que es importante en un juego multijugador de shooter es la personalización de nuestro Spartan. Ajá. Que esto lo introdujeron, bueno, Halo 3 también había, pero donde se vio más es en Halo Reach. Pues lo mismo, hay infinidad, bueno, decenas de cascos, hebras y demás parafernalias para hacer a nuestro avatar totalmente diferente del resto. O sea, para que el millón de jugadores que habrá... Te vean que eres tú, sí, que es Richard el que está jugando. Ahí está, porque además tienes también para hacer tu escudo, puedes hacer tu escudito con tu emblema... Y luego una cosa muy graciosa y me gusta mucho, que es poner tu nombre a tu Spartan. O sea, el mío está bien. Mío, lleva mi nombre puesto allá arriba, entonces cuando me ven, ven mi nombre. Son cuatro letras, lo que te puedes poner, y lo llevas ahí encima. Bueno, porque en Halo 3, por ejemplo, no podías ponerlo y te era JR03. Sí, el N57. Claro. Ahora no, ahora es más fácil. Entonces ya cuando estás mirando, sabes que mi colega, por ejemplo, que hemos dicho Nico, pum, ya sé que está ahí, sé dónde está, no tengo que... ¿Es un LR07, LR04? Es mucho más visual. Y como siempre, que ya lo hacen, esto viene a ser un poco como lo que hemos dicho de Diablo, las cosas más chulas, los más rechulones, solo se desbloquean cuando llegas a cierto nivel. Vale. Tú empiezas a mirar ahí, que te lo permiten mirar. Dices, uy, voy a coger este, bloqueado. Bien. Necesitas nivel 42. Pues o venga. Lo que es lo mismo, 40 horas de multijugador. Y dices, pues bueno, a jugar. A reventar cabezas hasta que llegue. Bueno, ahora entrando ya en lo que es el arsenal, lo han ampliado mucho. El arsenal de Halo siempre ha sido bastante amplio, pero ahora lo han ampliado bastante. Han mantenido las armas antiguas, bueno, las han cambiado un poco visualmente, adaptándolas, pero vamos, la han dejado casi igual, y luego han metido armas nuevas. Y aquí es donde hay un problema, porque las armas nuevas casi todas son de una nueva raza que aparece en la campaña, solo es el nombre, no sé, que se llaman los Prometeos, de Promicia, se le llama en inglés, y la verdad es que están muy chetadas. Uh-huh. Hay una sobre todo que yo le llamo la escopeta francotirador. Está bien. Porque tiene un rango de alcance, o sea, no llega... Es poco exagerado, no llega al rango de un francotirador, pero hombre, que a lo mejor digamos que está a unos 10 metros de ti y en 3 disparos te mata. O sea, una escopeta teóricamente distancia corta. Como si fuera un rifle, pero con la potencia de una recortada. Sí. Una cosa rarísima. Y también hay un francotirador de estos que a mí me disparó en el tobillo y me mató. Yo me estoy preguntando, ¿no? Un disparo me mató en el tobillo y digo, pues bueno, pues vale. O sea, yo creo que esto lo tienen que regular. Las otras sí que están, hacen el mismo siempre. Uh-huh. Todos sabemos lo que es el DMR. Lo mismo, el DMR en Reach, 4 disparos y te mataban. Aquí viene a ser lo mismo. Pero el problema es esto, es la escopeta, sobre todo. Que yo creo, a ver si lo arreglan, porque es que si no va a ser igual que Gears. Gear of War, la mancopeta. Que levantó... es 2 disparos, estás en el suelo, te rematas. Pero es que también es francotirador. O sea, tú estás cubierto, el tío está, digamos, 20 metros de ti, empiezas a dispararle, vale... Tendrás que pegarle 10 disparos, pero te lo cargas. Sí, sí. Por eso. Y a mí, por ejemplo, el multi de Gears no me gusta por eso, porque rompe la gracia, porque todo el mundo va con la mancopeta, como le llamo yo. Es que todo el mundo va con ella. Es que van el rifle y... Vas dando vueltas buscando al otro, te disparo. Sí, el lance ni el retornante es que no utiliza nadie. Es mancopeta. Y luego está el tema, ya que entramos dentro de la personalización, una cosa que a mí, la verdad, es que es, para mí es el tema más espinoso. Que es el poder personalizar armas y perks. Que esto no estaba en Halo. Halo, la gracia. Yo me pregunto, ¿era necesario? Yo digo que no. Pero claro, supongo que viendo el éxito de los Call of Duty han dicho, oye, vamos a probar suerte aquí también. Halo, creo que lo miré, lleva 30 millones de juegos vendidos. La avaricia rompe el saco. O sea. Ya, pero es la avaricia de más y más y más. Sabes que hay gente que le gustas. Sí. No, no sé la necesidad. Yo entiendo que quieran llegar a más gente, pero es que cuando tienes tal éxito, yo creo que te debes a tu gente. Pero bueno, lo dicho, a mí personalmente lo que más me gustaba de los Halos es que tú llegabas y te daban las armas que tocaban en ese modo de juego, todos con las mismas armas, y vale, en los mapas se había distribuido que si un bazooka, que si una granada, pero tú sabías dónde estaba y tú podías ir y uh-huh. cogerla. Y solo había una. Ahora no, ahora cada uno se arma como le da la gana. Dentro, bueno, ciertos límites, hay como 5 armas por así, por escoger, por así, digamos. Y con eso vas a luchar. Y no es lo mismo, porque claro, no sé, quedas un poco vendido. No sé, el otro ya sabías cómo te iban a venir porque iban a luchar como tú, porque es que no hay otra opción. Sí, la primera toma de contacto era igual. Claro, está tu pericia. O sea, la diferencia en que tú mates o que te maten es que tú eres más bueno que ese tío. Ahora ya no. Y sobre todo con el tema de las perks. Hay algunas perks que la verdad es que te pueden dejar vendido. En algunos no es el extremo de las perks de Call of Duty, que uh-huh. yo conozco algunos, por ejemplo, de World at War, que había una perk que era que si eras ninja, o sea, que era súper sigiloso, súper rápido, venías por detrás y te los cargabas, y una granada de racimo que no sé qué hacía, que de allá a los niveles superiores, que petaban las partidas. Yeah. O sea, ibas con esto y era casi modo Dios. Y las perks estas de Halo 4 no llegan a ese extremo, pero te facilitan. Porque pues, hay algunas, por ejemplo, y tú tienes que recargar más rápido. En Halo es muy normal empezar a dispararte a la misma velocidad que el tío que tiene de frente. Y claro, es el tiempo este que tú recargas más rápido porque tienes esa perk que el otro tío te lo cargas. Sí, ya está. Ya. Claro, y entonces eso en Halo no pasaba. Muchas veces eran muertos los dos, que era lo más justo. Pues ahora no. Ahora yo tengo esa perk porque tengo nivel 20, tú tienes el nivel 5, no has llegado. Entonces, claro, la gracia... Es frustrante para los de nivel bajo. Claro, porque necesitas, hasta que no tengas un nivel, a lo mejor te puedes tirar 5 horas que no huele, no huele. Es como los Battlefield. Los Battlefield, sí, al principio te dan unas armas mierdosas, que nosotros es que te funden. Y Battlefield, además, la curva para poder llegar a tener esas armas es más larga. Yo es que un Bad Company, a lo mejor me tiré 7 horas, que es que estaba asqueado. Y ya te dices, continúo para que me den mejores armas. Y luego lo disfrutas. Pero es que el primer tinto al juego te quedas asqueado. Y el tema de experiencia para ir subiendo de niveles, como Halo 3, por ejemplo, sí, ¿o han evolucionado ya? Que para conseguir experiencia solamente si ganas. No, es como Reach. Tú consigues tu puntuación. Eso lo mantenido. Y luego si ganas, si queda más puntuación. Sí. Que si pierdes, pero o no. Es que lo de Halo 3 aquí está muy mal montado. Sí, por lo mejor te haces una partida estupenda. 20, tenías 4 paquetes detrás. 20, matabas a 20, te mataban a ti 2 veces y no. Y luego había otro que le habían matado 40 veces y consiguió subir de experiencia. Y era algo sí que era frustrante, ¿no? Son Halo y lo arreglaron. Un punto a favor junto con el Forge, que han mantenido, algo que también pensaba yo, digo, ¿esto se lo cargarán o no? Es poder jugar 4 jugadores con la misma consola y una cuenta Gold. Está bien. O sea, pantalla de partida. Pantalla de partida y todos con el. No te digo, que te llama Pacheco. Hola. Pues eres Pacheco, Pacheco 1, Pacheco 2, Pacheco 3. Eso era algo que, por ejemplo, yo no he visto en otro juego. Y shooter, digamos así. Y esto la verdad es que está bastante bien, porque vienen tus amigos, muchas veces, es que no puedes jugar, porque claro, necesitas un online y dices, sí, le voy a decir al chaval que para jugar una partidilla, que se meta en internet y que se compre un código de 48 horas, que le cuesta 2 euros para jugar un ratito. Pues no, pues esto está muy bien. Está muy bien, porque así luego, si el amigo le gusta... pues se lo puede comprar. Es que ahora, bueno, ya últimamente con la tendencia del multijugador en todos lados, lo de pantallas partidas se ha perdido. Ha pasado. Están juegos de carreras, de coches, que dices lo típico, ya no son tantos lo que lo tiene, porque no, ¿quieres jugar con otra gente? Pues conéctate y juega. Paga, compra otro juego, exacto, claro, porque donde juegan dos, pagan dos. Exacto. Pues Halo esto lo mantiene y además que se ve bastante bien. Dentro, si tienes una pantalla pequeña, no. Bueno, creo que es para salir de un apuro típicos. Que te viene un colega ya que está jugando Halo. ¿Jugamos? Venga. En vez de ir turnándote, pues jugamos los dos. Está bien. Sí. Bueno, y para terminar, decir que he jugado unas 10-12 horas al multijugador y decir que de contenido se ve enorme y yo creo que va a crecer más. Dentro del Forge van a subir niveles, porque no sé hasta qué nivel es máximo, pero bueno, yo ya he visto gente con nivel 25. Pues supongo que irán subiendo niveles, como hicieron igual que hicieron con Reach y Halo 3. Y esto que parece que va a continuar creciendo para disfrute de todos los que nos gustó Halo. O sea, a todos los que nos guste Halo, pues hay juego, pero para muchísimo tiempo. Y eso, todo aquel que se lo esté dudando, que le guste Halo 3 y Halo Reach, que lo pruebe. Que lo pruebe porque yo creo que le gustará. Y bueno. Se nos ha ido un poco la sección, un poco se nos ha alargado y dejamos ya pues regalando hype con este primer juego, Halo 4, del que el análisis espero tenerlo relativamente pronto, porque es que hay que jugarlo con calma, hay mucho contenido por probar y luego, como siempre, nosotros lo que decimos, los juegos los reposamos y luego ya decidimos si es bueno o no es bueno y cuáles son sus problemas. La aplicación chorra de la semana. Ya, bienvenidos a esta sección tan divertida y entretenida que es la aplicación chorra de la semana con Kanban. Bueno, espero no defraudaros con la aplicación que he escogido hoy. Seguro que defraudarás, seguro. Seguro. Bueno, hablaremos de una aplicación ideada para sacarnos de situaciones no deseadas de forma airosa, podríamos decir. Con esta aplicación siempre tendremos un plan B de huida, de actos sociales, reuniones, visitas familiares... Me empieza a gustar, ¿eh? ¿A que sí, es? No, hoy, siendo una aplicación chorra, tiene hasta su utilidad y su parte interesante. Vayamos ya con la aplicación. Bueno, hoy tenemos una aplicación que se llama Fake a Call, que, bueno, así... De bote pronto, no tenemos historia hoy, no hay ni creadores multimillonarios, ni estafadores, ni nada. Tenemos un estudio que se llama Excelitech, ni idea Y bueno, ya está. Y aquí se acaba todo, pasamos a explicar ahora lo que es la aplicación. Es una aplicación que lo que hace, para los que no entendáis mucho inglés, si no por el nombre ya podéis más o menos imaginar de qué va, genera llamadas falsas. O incluso te permite llamar de forma falsa. ¿Y qué hace? Pues tú, por ejemplo, le puedes decir, llámame a tal hora, te mete un mensaje y parece que alguien te ha llamado y tú estás hablando, contestas, tal, y dices, hostia, tiene una llamada. Y dices, mierda, que me tengo que ir, me han llamado, tengo que dejarte. Y te vas de aquella situación que estás deseando ya largarte por todas. Bueno, la aplicación está bastante bien, tienes diferentes opciones, como he dicho, puedes crear llamadas, utilizar una de las voces predeterminadas que simula una conversación, desde la de tu novia, o un amigo, el jefe, una emergencia de, yo que sé, el fontanero, cosas así, o puedes grabar tu voz y meterla como si fuera una conversación contigo mismo, otra persona la graba y entonces como si estuvieras hablando con esa persona. Aparte de hacer llamadas, también puedes recibirlas. Lo mismo, el mismo procedimiento. Tú eliges a la llamada, cuántos tonos incluso quieres que suene antes de que digan, pues ha colgado, pues yo quiero que haga 5 tonos y cuelga. Puedes también utilizar las voces predeterminadas o puedes utilizar tu voz grabada. ¿Qué más? También puedes llegar a hacer incluso videoconferencias. Llamadas que, bueno, directa, o sea, la llamada puedes tener una voz o puedes no tener nada, si quieres. Uh-huh. La videoconferencia, no sé si tú te permite grabar vídeos. Yo he visto uno de un tío que empieza a decirte que ha visto un alien o un ovni, no sé qué, o un vídeo un poco raro así, pero bueno, da el pego así, a medias. Y eso. También podemos, bueno, cuando nos llaman, decir, pues el contacto se llamará... Pues Richard, me llama Richard, metes una foto de Richard y dices, coño, me está llamando Richard, ¿qué quiere? Su voz grabada y... ¿Qué tío más guapo? Yo, sí, exacto. Sí. Dirán, tío, ¿qué haces conociendo a gente tan chunga como esta? De mala compañía. Sí, mala compañía, ciertamente. Pues eso, puedes poner foto, nombre, de todo. La verdad es que la aplicación está muy currada, o sea, tiene bastante cuidado de los detalles. Tiene incluso una pantalla de bloqueo tipo iPhone, o sea, tú tienes la pantalla... Y, por ejemplo, puedes programar las llamadas. Decir, llámame a la... Bueno, o sea, le dices al programa, llamar dentro de 5 minutos. O sea, si son las 12, pues 12 y 5. Tú pones la pantalla de bloqueo y a las 12 y 5 la pantalla de bloqueo desaparece y se pone como si te estuvieran llamando. Con todos los iconos típicos del iPhone, de posibilidad de poner altavoz, videoconferencia, tal y cual. O sea, no funcionan porque están ahí de decoración, ya, pero sí. Bueno, desbloqueas como si hubieras desbloqueado la llamada, empiezas a hablar y ahí das el pego. Y la verdad es que es eso, da el pego. Si te acercas y lo miras, quizá no. O sea, dices, estos iconos no son los de... Pero bueno, nadie te va a venir a... Exacto, nadie te va a mirar. O sea, directamente sacas el móvil, uy, me están llamando. Y haces el paripé y pim pam, la verdad es que bien. Y bueno, no quiero ya hablar mucho más de la aplicación. A mí me ha gustado. Sí, es una aplicación... A ver, en sí es concisa, es concreta, pero yo creo que tiene hasta su parte de utilidad. Sí, porque son de estas sencillas que dices, bueno, para tal situación... Sí, esto. Te la programas, sí. Y te escaqueas. Sí, sí, sí. Estoy por eso. Voy a ver a un familiar ahí, uy, que me va a dar la tabarra. Sí, yo no sé esto cómo acabará. Bueno, media horita y me voy para que casa. Que me llamen a tal hora. Si me sigue pareciendo bien quedarme, pues nada. La llamada como si no hubiera pasado nada. Que esto es un rollo. Oh, me han llamado, me tengo que ir. Y ya está, pim pam. Pues eso, yo la verdad es que encuentro que para ser una aplicación chorra, que no tiene ningún uso así como importante, bueno, tiene su gracia. Y la verdad es que si le queréis dar una oportunidad, probarla y como mínimo jugar un poco y decir, ah, mira, no sé qué. Pues, cuando tengo un smartphone, quizás, ¿no? cuando tengas un smartphone. Sí, porque con mi Nokia del año... No, difícil está. Lo veo complicado, sí, sí. Un poquillo. O pongo 4 en paralelo o no lo veo yo eso funcionando. Bueno, ya así a modo de resumen, decir que la encontramos en la App Store de Apple por... El precio de 0,89 céntimos, porque han cambiado las políticas y ahora han subido 10 céntimos, el mínimo de las aplicaciones, sí. Si la queremos sin publicidad. Si no os importa tener un poco de publicidad, que la verdad no molesta mucho. ¿Tú te has bajado la gratuita con publicidad? La gratuita, sí, sí, claro. Siempre, ¿gratis? ¿Dónde? Exacto. Pues eso, la tenéis en versión gratuita y podéis hacer exactamente lo mismo que en la de pago, pero es eso, tiene publicidad. Pero la verdad es que... Yo creo que siendo gratuita le podéis dar una oportunidad. Sí, y luego si de verdad si te molesta muchísimo la publicidad y crees que te va a ser muy útil, pues oye, que es menos de un euro. Sí, a ver, que también son 0,89, que tampoco vas a ir a ninguna parte con eso, o sea que... Pues eso, yo os recomiendo esta aplicación chorra para que la probéis y os paséis un rato divertido. Y ahora, ya dejando la aplicación chorra y dándole el contrapunto a la sección, vamos a ir a por la recomendación de la semana. ¿Qué tendremos hoy? Esta semana tenemos un juegazo. Bueno... Un juegazo porque... Bueno, el juego ya existe. Sí. Pero se ha asociado con una saga mítica. Mi saga favorita. O sea, es brutal. Pokémon. Por poco. Ya, John se está aquí escojonando por tu culpa. Está escojonando de mí. Y con razón. Bueno, os traigo otra creación de los de Robio. Uy, los multimillonarios, ¿no? Los multimillonarios de Bad Piggies. Sí, pues, los que tienen el que cagan en lavado macizos de oro, ¿no? Exacto. Estos. Muy bien. Pues hoy tenemos Angry Birds Star Wars. Uy, qué raro, un Angry Birds. ¿Quién le hubiera dicho? Exacto. Hostia. Tenemos el típico Angry Birds, pero con temática Star Wars, que, bueno, eso ya suma 20 puntos. Brutal. Sí, vende lo que está escrito. Hasta el señor John, sí, que los Angry Birds la... Pues seguramente se lo compré solo por Star Wars. ¿Ya que sí? No te pases. Ni un pelo. Tengo el clásico de toda la vida y ya está. No le voy a dar nada más a esta gente. Ni por Star Wars. Si fuera la Matanza de Texas o tal, me lo planteo. Que a lo mejor esperamos si sale. Angry Birds Matanza de Texas, yo lo veo. Que llega el pollo ahí y le corta la cosa al cerdo. Me lo planteo. Pero por Star Wars me da a mí que no, ¿eh? ¿No? Bueno. Pues nada, tenemos pues esa unión entre Angry Birds y Star Wars. Tenemos personajes, los pajaritos, esta vez serán personajes como Han Solo, Obi-Wan, Luke, Leia, C-3PO, R2... Todos los personajes importantes. Chihuahua. Chihuahua también. Sí, también está. Pero entonces, que estamos hablando de la primera trilogía, ¿verdad? ¿O de sí, la... más tirando a la primera que de la nueva. ¿Pero hay también de la nueva alguno? O... Que yo haya visto, no. Vale. Es todo bastante basado en la primera. Sí, son clásicos. Son los que van a los que venden. Si sale Jar Jar Binks, o sea, no. No, exacto. Diego, entonces sí, ya que no la descarto completamente. Yo también estoy de acuerdo. Si sale él, mejor que ya alejarse de eso. Posiblemente el personaje más odioso de toda la factoría, George Lucas. Sí, con diferencia. Y mira que había odiosos a veces, ¿eh? Es horrendo ese. No sé, yo no sé en qué pensaba cuando lo creo. En su papada. Vale, pues eso. Tenemos a los pájaros y después tenemos a los cerditos, que son los soldados imperiales. ¿Cómo no? Los encontraremos disfrazados de diferentes atuendos en función del escenario que estén recreando. Uh-huh. Tenemos los típicos Stormtroopers que van con el casco blanco. Sí. Tenemos otros que habían la Estrella de la Muerte, por ejemplo, que van con un casco así como más aerodinámico. Bueno, los que hayan visto la saga y vean el juego verán muchas referencias a las películas, sobre todo las antiguas. Sí. Los escenarios incluso... Hay algunos que recrean escenas de algunas de las películas. Mm. O sea que está muy bien. Para mí está muy currado. Y es esa unión entre la saga y el juego que para mí lo hace súper interesante. Sí, para entretenerte un rato. Sí. No, sí. Y más que un rato, diría. Más que un rato, exacto. Decir que, bueno, este Angry Birds mezcla tanto conceptos del Angry Birds original como de uno que sacaron más tarde que se llamó Angry Birds Space, que jugaban con la gravedad. Con la gravedad, sí. el vacío, sí. Cosas así. Mm. Y hace una combinación de los dos, mostrando escenarios clásicos y escenarios más modernos. Vamos, que se han matado haciendo juegos. Han hecho un corta-pega y dibuja de nuevo. Pero bueno, quiero decir, han tenido el detalle de poner cosas nuevas, no hacer el clásico con todo. Y la verdad, pues, yo os lo digo, por 0,89 que cuesta el juego... ¿Este te lo has comprado? Sí, este sí. El día que salió. Sí, de Star Wars. El día de salida. Le dan 10 euros y igualmente los paga. Yo vi la noticia hace un mes o algo así y dije, esto va a caer. Estaba espidoso, estaba ahí ya contando con la cuenta atrás en el móvil. ¿Cuándo es el día 8? ¿Cuándo es el día 8? Salió el día 8 de esta semana y lo dicho, está por 0,89, o sea que está súper bien. Le dijeron, ¿Halo 4 o Angry Birds Star Wars? Angry Birds Star Wars, evidentemente. Y nada, espero que os haya gustado mi recomendación y espero veros en el próximo Aplicación Chorra de la Semana con Campman. Primer tema musical, sé que la gente lo está esperando con ganas. Después de casi 2 horas. Casi 2 horas de rollo. Rollo ininterrumpido. El señor John no está acostumbrado a estos rollos y se está durmiendo por momentos, creo yo. No, pues bueno, casi, pero no. Casi, pero no. Muy bien. Pues primer tema, cañero. Hoy va a ser la música que vamos a traer va a ser cañera. ¿Qué tenemos? Va. Rise Against. ¿Te suena este grupo? Me gusta. Sí, claro. Calidad, ¿eh? Este es un conocido ya. Sí, pues nos vamos a los primeros temas. Oye, los inicios del grupo. Ahora el grupo Pum muy conocido mundialmente. Pues nos vamos a los inicios. Cuando era una banda pequeña en Chicago, de donde salieron. Pues es del tema Revolutions Per Minute, que a mí personalmente me gusta. Y el que yo creo que es el mejor tema, que es Heaven Snow. Muy bien. El Dios, el cielo sabe. Bien. Tema cañero, hardcore melódico pero rápido, yo creo que le gusta a nuestros compañeros. Factor C. Muchísimas gracias por esta oportunidad a los compañeros, se agradece muchísimo. Y bueno, empezaré mi sección pues hablando un poquito de películas que están todavía en cartelera. La primera que le voy a meter mano es Skyfall, dirigida por Sam Mendes, ganador de un Oscar. Da un pelín más de... sube un poquito el nivel de las últimas... En cuanto solamente a dirección, sube un poquito el nivel de las últimas películas de 007, si tenemos en cuenta los anteriores papeles de Daniel Craig, ¿vale? Ok. Bajo mi gusto, la mejor de Daniel Craig sigue siendo Casino Royale, ¿vale? Es la más... Estoy contigo. Sí, estamos, ¿vale?, de acuerdo, creo. Solas, la sigo sin entender muy bien, por mucho que la vea. No me gusta nada, aunque hay que decir que el malo de Quantum of Solace está al nivel de los mejores de la saga. Y Skyfall, ¿vale? Aquí el guión es, para mi gusto, es muy plano. Planísimo, ¿vale? Planísimo. Mucho. Planísimo, ¿verdad? Sí. O sea, no encontramos nada fuera de lo común, no encontramos nada que haga que la película salga un poco de la línea de James Bond, cosa que a algunos les gustará y a otros no, ¿vale? A mí particularmente me llegó, por momentos me llegó a desconectar un poco de la película, ¿vale? Sí. Algo que imagino que a muchos les pasará, y yo soy bastante, bastante friki de la saga Bond. Para mí lo que realmente salva la película, entre comillas, es el gran papel que hace Bardem, ¿vale? Una vez que aparece, la película no baja en su nivel. Algo que cuando empieza, vemos la imagen típica de Bond, la película da un bajón hasta que vuelve a aparecer Bardem, ¿vale? Se hace su purífera. Entonces, a partir de ahí, el gran papel que hace, esa ambigüedad sexual, ese malo típico dominador del mundo, todo eso nos hace que vemos que es Bond, que de verdad es una película de Bond lo que estamos viendo. A partir de ahí, la película va bien hasta que de nuevo da el bajón este cuando vemos que el sentimentalismo de Bond, su vuelta a la casa, el origen de lo que es Skyfall, ¿vale? Entonces para ahí, para mí, pierde un poco, ¿vale? Hasta que de nuevo surge la figura de Bardem. El detalle de la fisionomía de Bardem que vemos durante la película es brutal, ¿vale? Es muy buena. Y un detalle para mí, no estoy totalmente seguro, pero creo que no se da antes, es ese ver a M confraternizar de esa manera tanto con Bond como deja caer el personaje de Silva, que lo hizo en su momento con él, ¿vale? O sea, ese encariñamiento de M con otros agentes de la sección, y me parece un detalle muy importante de la película. Vemos también la figura de Q, un Q rejuvenecido, un Q nuevo, algo que realmente hacía falta a la película. Sí, pero ¿no? A mí el tío me cargó el Q, ¿eh? Iba de listillo en pollón y no le... Sí, ¿sabes? Estoy de acuerdo contigo, pero el hecho de que yo lo defienda es que hacía falta. O sea, ver una figura de alguien que le tiene que dar las últimas tecnologías a Bond, como un semi-anciano retirado, ya, no te... prejubilado, como lo quieras llamar. La verdad es que sí, en ese punto sí. Lo veía un poco fuera de contexto. Sí. Sí, porque ahora no me acuerdo muy bien, pero de las dos anteriores, los avances tecnológicos normales que siempre salían no se vio demasiado, ¿no? No. Aquí los han dejado un poquito de lado, cosa que también agradezco personalmente, porque ya llega un momento que sí, vale, cuando veíamos las primeras, tanto con Sean Connery como con Roger Moore, esos inventos de la sección de Q, pues iban bien, ¿vale? A partir de la aparición de Timothy Dalton o Pierce Brosnan, yo creo que ya estos inventos de bolígrafos explosivos, de cosas así, yo creo que ya empezaban a cargar un poco. Sí, ¿vale? a lo básico. Sí. Yo creo que es un acierto, para mí, para mi modo de verlo. Dentro de lo clásico que podemos ver, una de las curiosidades que tenemos es la radio que Q le da cuando están en el museo de la Galería de Arte. Sí. Q le da una Walter PPK que está digitalizada con las huellas de 007, sí, y vemos cómo se le encienden unas lucecitas. Sí. ¿Vale? Esto es un guiño a Licencia para Matar, ¿vale? Sí. Que uno de los rifles que se le da a Timothy Dalton, el 007 del momento, sí, pasa lo mismo, ¿vale? Se encienden unas lucecitas en el mismo código de colores, y esto me parece un detalle curioso, ¿vale? Y la radio que le da, que es un detalle muy importante, es exactamente la misma que utiliza Sean Connery en Goldfinger, que se la coloca dentro del talón. Me pareció un detallazo. Y claro, para aquellos que nos gusta 007, pues llamó la atención. Claro. ¿Vale? Y me gustó muchísimo. Otro de los detalles que tiene la película es cuando él da a uno de los técnicos de laboratorio unos fragmentos, lo mira y le dice, solo para tus ojos. ¿Vale? Esto es otro guiño a una, en este caso, de Roger Moore. Una gran película de Roger Moore, ¿vale? Para mí, mi James Bond preferido, porque fue con el que yo empecé. Mi primera película que vi de James Bond fue Octopussy, y a partir de ahí me enamoré del personaje. Por eso tengo ese cariño especial a Roger Moore, aunque reconozco que el mejor Bond, el que más se adapta a un agente secreto, es Daniel Craig, sin duda. Sí, sí. Bueno, a un agente secreto, digamos, más actual, ¿no? Más claro, pegando... Claro, exacto. Pero tenemos que tener en cuenta que tanto Sean Connery como Roger Moore daban el pego en su momento. O sea, son dos 007 muy diferentes, pero cada uno daba el pego, ¿vale? Yo creo que baja, después de ellos dos, baja muchísimo... Con Timothy Dalton y Pierce Brosnan me parece totalmente descontextualizado. Me parecía que podrían haber hecho un James Bond más la actual, época, ¿no? Claro, actual. Exacto, ya con la figura de Pierce Brosnan yo creo que ya podríamos haber hecho un James Bond un poquito más actual. Y que es lo que surge a raíz de la llegada de Daniel Craig, que le da un aire completamente nuevo a la franquicia, y para mí innecesario. Te digo, para mí la mejor película de Bond, sin duda, es Casino Royale. Parece una genialidad, mezcla todo lo bueno de Bond desde el principio hasta el final, y a partir de ahí el personaje de Daniel Craig ha ido bajando, aunque en esta última vemos detalles muy muy muy de Bond, muy buenos, ¿eh? Pero yo voy creo a contar, que no voy a hacer ningún spoiler porque es una película que ya lleva poquito en cartelera. Ya, pero ya te digo, recomiendo que vayan. Yo creo que a nivel interpretativo se lo come Bardem, ¿eh? sin duda la sensación, o sea, desde la aparición de Bardem en el metraje, está claro que todos pasan a un nivel secundario. Sí. Él, con poquitas apariciones, levanta la película. Sí, sí. Yo le digo, me encantó esa presentación, esa toma de que hace Sam Mendes cuando aparece el personaje de Silva primera vez, cuando se va acercando, es un acierto brutal del director. Y creo que es la mejor presentación dentro de una película que se le hace un villano de Bond. O sea, sí, es buenísimo. Esa aparición desde el fondo, cómo va caminando, cómo llega hasta 007, cómo se agacha, es brutal. Cómo lo toca, cómo lo roza, cómo lo mira, me parece genial. ¿Vale? Me parece un acierto completamente del director, y a partir de ahí el personaje crece. Siempre va por un punto por delante de ellos. El detalle que hablábamos de su fisionomía, cuando se lo deja caer a M, esa mirada de M, de... Este me ha cogido, este me ha pillado, deberías estar muerto. Es muy, muy, muy bueno. ¿Vale? Ya te digo, la película tiene detallazos. Y muy de Bond, la persecución que vemos sobre el metro es muy de James Bond. O sea, cuando él se sale de la masa de gente y va por el subsuelo, me parece buenísimo. Muy, muy clásico. Ya te digo, a mí la película me gusta. Como amante de James Bond, la película me gusta bastante. Sí. Pero es que se ve que es una película más bien fanservice, ¿eh? Sí, hecha para los fans, porque vamos, está llena de guiños, sí. Yo películas clásicas no he visto casi, y la verdad es que, claro, yo me sentí que toda la película fuera de juego. Entonces, claro, supongo yo me las he comido todas, ¿eh? Lo reconozco, me las he comido todas. Claro. Salvo la única que no puedo ver es A Servicio de Su Majestad, que es la que hizo el actor este, que no lo pienso ni nombrar, porque me parece que fue un acto de salvajismo ponerlo ahí, pero bueno. A partir de ahí la serie crece. También es verdad que sustituir a Sean Connery era un palo, ¿eh? Sí. Eso fue duro para cualquiera. Hombre, claro, porque es el actor principal y sobre el que se crea el... Con su personalidad, quiero decir, su fisionomía y todo eso, se crea el James Bond, ¿no? El personaje, por así decirlo. Claro, claro. Pues mira, uno de los detalles que tiene... Skyfall, a un guiño que hace al Doctor No, James Bond contra el Doctor No, que es la primera, es que el whisky que le ofrece Silva, sí, ¿vale? Es del 1962, sí, que es el mismo año en el que se estrena 007 contra el Doctor No, ¿vale? Y es buenísimo. Otro de los guiños, sí, que encontramos de que hace Skyfall o Daniel Craig a la figura de Sean Connery, es cuando estamos viendo los créditos, esos créditos clásicos de Bond, con las chicas en, sí, luces de colores y sí, esta sí, musiquita, ¿vale? Hacen unos disparos a unos espejos, sí, pero la Walter PPK la tiene en la cadera. Es la misma manera de disparar que tenía Sean Connery. Y me parece un buen gesto. Pues ya, por lo que dices, es totalmente fanservice. Sí. Para ver esto es de tal, esto es de cual, por eso que... Sí, te tiene que gustar, ya te digo. Sí. Te tiene, para disfrutar muchas... de toda esta película, tienes que ser fan de la serie. Sí, por ahí digo, yo fui a verla y es que me quedé... Es que como peli de acción no me llenó, y como peli, la trama de la película tampoco, porque sí, la trama es... independientemente de que sea bueno o no, la trama deja bastante que desear. Sí, o sea, ese, principio... ese tiroteo allí en medio del... del Congreso, o sea, no tiene por dónde cogerlo, ¿vale? Esta manera tan fácil con la que él penetra, no sé, son cosas con tres que no, hombres, creo que... No, a mí no me acaban de gustar. No, la veo por eso sí que no... Sí. El guión no está trabajado. No, yo lo veo un guión plano, sin detalles, no sé, a mí no me acaba de gustar. Sí, me parece que han ido más a los detallitos, a los fans, que a hacer una peli buena, por así decirlo, a mi entender. Bueno, que rompa moldes, o sea, que vuelva... Bueno, pero claro, la película en principio debería ir para todos los para todo el público, ¿no? Para todo aquel que se sienta a disfrutarle. Yo creo que hay gente que se va a levantar que como ustedes, o sea, como mismo llegaron, que es lo peor que puede ofrecer una película, ¿vale? El irte igual que como llegaste, me parece que es lo peor, pero bueno. No, sobre todo hablando a mí de detalles, para mí una cosa importante que tiene esta película, de eso, ese guiño, o sea, cuando todos pensamos en James Bond, las generaciones anteriores a nosotros y aquellos que nos gusta la serie, cuando vemos, pensamos en un coche, ¿en qué coche piensan? A ver. En el plateado, en el Bentley, ¿no? Exacto, en el Aston Martin DB5 que aparece en la peli. ¿Vale? Y eso es un detalle hacia Goldfinger, que fue la primera vez que aparece ese coche, con las partículas intercambiables, con todo el tema. Es muy, muy, muy... Ese botón rojo es buenísimo. O sea, me encantó. Ese detalle es muy bueno, ¿eh? Hay que reconocerlo. Ahí estuvo bastante bien la serie. Y otro detallito que a mí, sinceramente, no me gustó nada en el cine, es esa pelea con dragones de Komodo alrededor. Sí. Es cuando él sale del foso, es muy similar, esto es pa refriki, ¿eh? Es muy similar a cuando él sale de la charca con cocodrilos de Vive y Deja Vivir. Vale, otro guiño. Le digo, un detalle para muy frikis, pero bueno, está muy bien. Bueno, entonces la peli hay que tomársela, o sea, tenéis que ir a ver, pero con un poco de cuidado, no sé si decir cuidado, pero yo, por ejemplo, que me he enganchado a la saga James Bond con el último actor, la primera me gustó, la primera me encantó, vamos, que me enganché a esta saga James Bond por esta. Es muy buena, es de las mejores de toda la franquicia, contando todos los James Bond, contando todas las películas, contándolo todo... Casino Royale es muy, muy, muy buena. Sí, yo es que me enganché con esta, es que me parece alucinante. La segunda ya baja un pelín para mi gusto, pero la tercera, como no estoy enganchado a las otras, no las he visto nunca, por ejemplo, pues eso, se pasó. Sí. Se escapan, claro, si no eres un fan de la serie, se escapan estos detallitos que a la larga, para mí, me divirtieron en la película, me lo pasé bien estando pendiente, estando buscando, estando, ¿sabes? Son detallitos que te alegran la peli para si eres un fan de Bond. Si no, hablamos de lo que comentábamos antes. Pues es una peli un pelín plana, que te vas con lo mismo que llegas, porque vas viendo, vas a buscar tiros, pero no encuentras los tiros suficientes ni en un momento dado. Buscas explosiones y no hay explosiones. Buscas a... O sea, cuando tú vas a ver Los Mercenarios, sabes lo que vas a ver. Sí. ¿Entiendes? O sea, los mercenarios no engañan a nadie. James Bond, si tú eres un vos buscando cine de acción, aunque el personaje no te llame, no acaba de llenarte la película. Y a partir de ahí, o sea, es un pelín, esto lo que hablamos, sobre todo plana, sobre todo va muy lineal durante todo. No sé, ya te digo, yo a mí como fan de Bond me gusta, pero no como amante del cine, pues no me acaba de llenar todo. Le faltó. Sí. Estamos todos de acuerdo en eso. Sí, sí, en esto, sí. Y aparte tenemos los dos puntos. Un auténtico fan y claro, otro no se calma cómo lo lleva. Yo he visto algunas y vi bastantes, no vi todos los guiños, claro, pero algunos guiños sí que los vi y es eso, son las partes graciosas de la película. Sí. Igual que al final también cómo acaba todo, que es como un... Bueno, claro, de las típicas pelis antiguas, tú veías aquel despacho y veías ciertas cosas... Y es el guiño al final de toda la película que dices, mira... El guiño está... vemos que es el sitio clave que siempre veíamos en las películas de Sean Connery. Exacto. Ese despacho de M, con M sentada al otro lado. Moneypenny, una Moneypenny... un pelín fuerte, por así decirlo, esos brazos son descomunales, pero bueno, está bien, está bien. Está cool. El final a mí, sinceramente, creo que le hacía falta renovar personajes a la franquicia. Le era necesario, veíamos una M ya entrada en cierta edad, que no, ya la pobre no estaba para más películas. Y bueno, volver a introducir la figura de Moneypenny, que por muy secundaria que sea, creo que es clave para entender un poquito el personaje de Bond. Esa secretaria que siempre le lanza guiños, que siempre intenta quedar con él, que siempre le dice, siempre espera un gesto de 007 y no acaba de llegar. ¿Vale? Ahí nos muestra el tipo de personaje, un personaje mujeriego, un personaje que por momentos es machista. Bastante. Y a través del personaje de Moneypenny, pues conoces un pelín más de 007. Y yo creo que era necesario volver a introducirlo a la Moneypenny clásica, ¿eh? Sí. No nos equivoquemos. Bueno, pues ya le digo, yo recomiendo a la gente que vaya a ver Skyfall. No, ya sean fan o no, o sea, para gustos colores y... Y habrá gente que le gustará y gente que no. Yo recomiendo ir a verla. Yo también. Bueno, ¿y cambiamos de película, parece? Muy bien, perfecto. Vale. Otra de las películas que he tenido el gusto de ver y me ha encantado, es preciosa, es Frankenweenie. A ver, Frankenweenie tiene varios puntos a tratar a la hora de animarse a ir a verla. Si te gusta el cine de Tim Burton, ¿vale? O sea, Tim Burton vuelve. Es el Tim Burton de verdad, el Tim Burton que como conocemos, el Tim Burton de Eduardo Tijenas, el Tim Burton de Beetlejuice, el Tim Burton de Batman, el Tim Burton de Pesadilla antes de Navidad, es el nuestro Tim Burton, ¿vale? No es el Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas, no es el Tim Burton de Sombras Tenebrosas, no. Es el Tim Burton de siempre, el personal, es una película suya que ha hecho lo que ha querido, cuando ha querido, como lo ha querido... Y sin tener en cuenta taquilla ni nada, ¿vale? Sí, entonces, siempre los fans de Tim Burton tienen que ir. Es necesaria esta película. Después, aquellos que les guste el cine en animación, que sean amantes del mejor cine, esta película es buena como cine de animación. Tiene momentos épicos, tiene momentos de ñoñería, por así decirlo. Unos momentos muy, muy bonitos. Tiene de todo, ¿vale? Y vale la pena, digo, vale la pena. Para los amantes del cine de animación, vale la pena. Y después, aquellos que les guste las películas de Disney, estas películas con un cariño especial, estas películas que ofrecen algo más a los niños, sobre todo, también deberían ir a verla. ¿Vale? Ya les digo, es una película que yo me lo pasé bien desde los créditos hasta el final. Bien. Porque perdona, tú eres fan de Burton, ¿verdad? Sí, sí, gusta, es sí. Tim Burton. La dirige, es suya propia. Tenemos películas, no podemos compararlas con ellas, pero bueno, en el mismo registro que de Pesadilla antes de Navidad y La novia cadáver. A mí es que esas películas me cargan. Es que no, pero yo creo que no me gusta. Es que Tim Burton claro. Va también a gusto. Sí, es especial. Es que claro, Tim Burton es Tim Burton, o sea, es que muy Burton suyo. Es muy especial, es muy suyo. Por claro. Eso decía yo que a la hora de verlo tienes que tener estos puntos que yo he comentado antes, ¿vale? Sí. Si vas a verla por verla, no creo que te acabe de llenar. O sea, te tiene que gustar Tim Burton, su manera de trabajar, porque es una película muy personal en el que lo enfoca todo. Su estética de siempre marca. Sí. Porque no sé cómo lo viste tú, pero yo no soy experto en Tim Burton, pero por ejemplo, el barrio donde sucedió, donde estaba el protagonista, me recordaba mucho al de Eduardo Manos Tijeras. Sí, es que él creció en un entorno así. Por eso él lo ha recreado en algunas de sus películas. La más clara es esta, Eduardo Manos Tijeras. Es exactamente este tipo de barrio, muy americano, muy de los años 70. Sí, sí. Suburbios, ¿no? Muy suburbios americanos con las casas. Sí, es ese pito en la puerta, la verdad que sí, sí, es muy suyo. Es muy suyo, ya digo, yo me gustó porque se ve que es muy personal. Mira, otro de los detalles, para que vean lo que yo creo que da otro toque, él en el 97 sacó un libro de poesías titulado The Melancholy Death of Oyster Boy and Another History, ¿ok? Aquí, para los fans de Burton, los que nos escuchen, él ha sacado una serie de Tragic Toys, de unos muñequitos pequeñitos, ¿vale? Yo tengo la colección completa. Pues muchos de los personajes que encontramos en esta película recuerdan a esta serie de muñecos, que son todos diseñados por él. Y en concreto hay una niña, en la peli, que es de las cosas más inquietantes que me he echado yo en la cara en el cine. La que tiene la gata. Hay que ver a esta niña, ¿eh? La niña que tiene, sí, la gata. La de bigotito, si no, sí, me equivoco. Sí. La niña da miedo, ¿eh? Hostia, sí da miedo. Pero es buenísima. Es Tim Burton total. Es que, ese tío, tres locos amigos. O sea, solo pueden salir de la mente de este señor. Sí. Y es la película vale la pena. Es divertida. Es el cuerpo de Frankenstein llevado a los niños, pero de una manera, a su manera. Sí. ¿Vale? A todos aquellos que les gusta la película Frankenstein también la van a disfrutar. Vemos varios guiños a la figura de Mary Shelley a lo largo de la película. También vemos un guiño brutal a Hello Kitty en una lágrima. No sé si la que han visto lo tendrán presente, cuando vemos una lápida que pone Bye Kitty. Ah, sí, es verdad. La Kitty es verdad. Muerta con los ojos en cruz. Es buenísimo ese detalle, cosa que me animó porque odio a esa gata. Como todos como aquí, todos, creo. Punto, sí, a favor. Sí, la verdad que ahí Tim Burton estuvo genial. ¿Vale? Y en el final de la película encontramos varios monstruos, ¿vale? No voy a decir por qué aparecen, pero bueno, son todos esos monstruos son... un pequeño homenaje que hace Tim al cine más clásico de terror y a muchos de, por ejemplo, la tortuga, sale una tortuga gigante, ¿vale? Es un guiño que le hace a Gamera. Gamera es una tortuga voladora que crean los estudios de Daegu en 1965 para hacer un contrapunto a Godzilla. Pues, es de las típicas pelis japonesas, ¿no? ¿Esto? Sí, sí, sí, exacto. De allí lo sacó justo para hacer la competencia a Godzilla. ¿Vale? Y aquí lo rescata un poco Tim Burton. Después, para los amantes del cómic, hace unos años aquí que encontramos un recopilatorio llamado Creepy y otro llamado Eerie, que son de una revista americana de los años 40, 50. Vale, pues hay un pequeño guiño también con los Sea Monkeys, que son unos animalitos que metíamos en el agua y crecen y se reproducen y tal, es muy simpático, ¿vale? Y que aparecían en esta serie, en estos dos cómics, y los vendían, ¿vale? Tú mandabas tu sobre con $2 y tal, y ellos te mandaban tu Sea Monkey para que tú los criaras en casa, ¿vale? Es un detalle azul. Después tenemos la novia de Frankenweenie, que es Perséfone, perdón. Eso es mitología, ¿verdad? También es un detallazo a la novia de Frankenstein, que introduce Tim Burton. Me parece un homenaje precioso también, que vale la pena. Digo, para todos aquellos que les guste el cine de terror más clásico, lo pasarán muy, muy, muy bien. Gustará. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Bueno, y pues nada, simplemente eso, que se animen a ver Frankenweenie, porque para mí es una joyita de Tim Burton y ya era hora de volver a ver a nuestro Tim Burton. Ahora, sí, la verdad que las últimas películas yo no lo reconocía y esta vez sí, me he sentado en el cine y desde los créditos hasta el final el personaje de lo que es el perro Frankenweenie, o sea, te identificas completamente con su dueño, todos aquellos que tenemos una mascota y la queremos con locura, sabemos por lo que pasa al niño y te identificas enseguida. Es una película que vale ir al cine, vale pagar. No sé si, bueno, nos volvamos locos, pero bueno, vale para con ella y disfrutarlo. La verdad que mucho. Y bueno, cambiando de peli, voy a cambiar un poquito de registro. Muy bien. De todas las pelis actuales que hay en la cartelera, sí, lo que es yo pagar por ver, sin duda alguna, la que más rentable va a salir al espectador es Vacaciones en el Infierno. ¿Vale? Ni idea. Es la nueva peli de Mekic. No me suena. ¿Perdona? ¿Sí? ¿La nueva peli de...? Dime, Richard. ¿La nueva peli de...? De Mel Gibson. Mel Gibson, sí. Sí. Vale, ya sé cuál es, Que vale, es un personaje odioso, antisemita, borracho, le pega a sus mujeres. Sí. Es un caso. Pero cuando se pone a trabajar, es un genio. Lo demuestra con La Pasión, lo demuestra con Apocalipto. Son películas súper personales, son películas que llegan al público, son películas muy, muy, muy buenas. ¿Vale? Y es Mel Gibson aquí... Da un giro a todo esto, pero está clavada. Es una película gamberra, es una película divertida, es una película rápida, es una película ágil, que se disfruta. Hay un detallazo, que es una imitación que hace él de Clint Eastwood, con el permiso de Clint Eastwood, pues son grandes amigos, Clint Eastwood dio permiso para esto y él lo imita. Es una imitación que cuando está doblada al español no tiene sentido ninguno, claro. No vas a pillar el chiste, pero en versión original, que la podemos encontrar en YouTube, es enorme. Y la recomiendo. O sea, es enorme, muy, muy, muy, muy, muy recomendable. La verdad que la... si tienen dudas a la hora de ver una película en el cine, yo apuesto por Vacaciones en el Infierno. Creo que no defrauda a nadie. Mejor que Frankie Winnie y que Skyfall, ¿no? Si solo hay dinero son, para... son las tres películas, son diferentes, sí. Y cada una tiene su público, ¿vale? Pero yo cuando voy al cine a disfrutar con mis palomitas, que son cotufas en mi tierra, vamos a disfrutar y no sabemos esto que nos paramos delante de la pantalla y no sabemos exactamente qué película elegir, yo les recomiendo, de las que he podido palpar, Vacaciones en el Infierno, vale, sin duda. Muy bien. ¿Vale? Otra cosa es que tengas ganas de ir a disfrutar de un 007 o tengas ganas de disfrutar de una película de animación de Tim Burton o de cosas así. Entonces ya, ahí ya derivas tu... gustos personales. Lo que tú quieras, ¿vale? Pero, para, ya digo, para mí, sin duda alguna, si estamos dubitativos a la hora de ir al cine, apostaría por Vacaciones en el Infierno. Me parece muy buena. Porque esta película recupera un poco lo que tenía Arma Letal, ¿no? Por lo que he escuchado. Sí, no. Tiene detallitos, sí. Al público se puede encontrar familiarizado con Lethal Weapon. La verdad que sí, tiene cositas. Lo que pasa es que es otro Mel Gibson, ¿vale? Estamos hablando de un Mel Gibson que organiza, quiere sus vacaciones y de repente se encuentra incluido en una cárcel mexicana. Joder. ¿Vale? A partir de ahí la película empieza y es una locura. Y ya le digo, recomiendo que vayan a verla porque es divertida. La tenemos en cuenta. Y de lo otro que podemos ver en... que ya está empezando a dejar de estar en cartelera, que pueden, son Los Mercenarios 2, que no engañan a nadie, como dije antes, vas ahí, ves tiros, muerte, destrucción, hostia. Muy en la línea de la primera, el personaje de Chuck Norris es absurdo. Pero es, no, el chat, no, es Chuck, o sea, Norris. Había que meter a Chuck Norris y lo, claro, metieron. Punto. O sea, no, de verdad, cuando vayan a sentarse en la película no le den vueltas porque es como un fantasma. Él aparece de repente, mata a cuatro personas y se vuelve a desaparecer y vuelve a aparecer más adelante. O sea, sí, nah, vale, Chuck Norris. Quien quiera ver a Chuck Norris, que se vaya, se ponga la serie esta, la de Rangers de Texas. Porque en Los Mercenarios se ve más bien poco. Wow, su el cara. Personaje de Van Damme no es malo. Recordemos que Van Damme es un actor que dentro de lo que hace es bastante, bastante legal. Y el personaje de malo que hace es bueno. O sea, el personaje de malo que hace está bien interpretado. Ay. ¿Vale? Sí. Y otra película que está por ver, que todavía podemos encontrar, es Total Recall, que es el remake de Desafío Total. Yo recomiendo a todos aquellos que tengan pensado verlo, que aún no la han visto, o sea, yo ni me la descargaba. No, es una mierda. Ahí sí, está. Sí, sí. Directamente. O sea, es absurda, no tiene sentido, como remake es mala. Es como una puta gincana, sí. Parece que vas a morir toda la película, pero siempre se salva en el último segundo. Sí. La anterior está situada en Marte, esta se sitúa en una tierra futurista que, bueno... No muy atractiva, ¿eh? Digo, el mundo, no lo veo... Como ciencia ficción, uff. No, es que no, ya te digo, yo no sé lo que quisieron hacer. La anterior, la Desafío Total Nuestra, con esa banda sonora brutal de Jerry Goldsmith, esa maravilla futurística, ese papelón de nuestro Arnold Schwarzenegger, que todos lo conocemos, inexpresivo, pero los papeles están clavados. O sea, ya le digo, yo antes que ir a ver esta, me alquilaba la de siempre, o me la descargaba, o lo que sea, pero antes, esta no. No, por favor, no vayan a verla. No quieran, no tiren este dinero, que no está la cosa para tirar dinero. Pues yo lo tiré directamente, la verdad. Yo también. Yo lo tiré. Sí. Y soy el único que se salvo porque además me he bajado la... Bueno, tengo la primera para ver. La original. Sí, pero vamos, sin duda alguna. No se lo piensen. O sea, la original mil veces. Esta, la verdad, me parece un remake. Bueno, un remake a la altura de los remakes que podemos ver en Hollywood últimamente. O sea, falto de idea. Un remake sin ideas, un remake... que para nada lo hace, ya. Como una mierda de remake, coño. Sí. O sea, que no me engaño. Yo lo que vi es mucho parecido, intentar copiar el mundo Blade Runner, lloviendo, ¿sabes? Lo que es la fotografía y la parte artística, sí, tal vez cogieron a Blade Runner como mal copiado. Muy mal. Si es una copia de Blade Runner, es una copia mal hecha. Sí. Sí, pero puedo estar de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y pasamos a... al submundo del factor C, Sí. ¿Dónde nos vamos a meter? Al cementerio, llámenlo como quieran, del factor C de Mala Compañía. Y voy a presentar a uno de mis enfermos mentales, a uno de mis asesinos preferidos. Eso de decir mi asesino preferido, o sea, bueno, para todos ustedes, mi perro se llama Chikatilo. Chikatilo es la bestia de Rostov, es Andrei Romanovich, asesino de 54 personas. ¡Joder! Soy así. Sí, sí. No le demos más vueltas porque no las tiene. Eres muy tuyo, sí. Sí, soy muy mío y ya está. Bueno, pues el Jin no lo introducimos dentro del fenómeno psico-killer porque solamente mató a dos personas. Que se sepa. Claro, solo, está bien. Hombre, claro, hablando del otro que mató 50 y pico, dos, claro, pues dices, pues qué pongo. Es un poco especial, ¿vale? Sí. Estamos hablando de una persona criada bajo la mano torturadora de su madre, una fanática religiosa. Estamos hablando de la América más profunda. Bueno, este señor se llama Edward Theodore Jim, conocido en el mundo del cine y por todos ellos como Ed Jim, nacido en 1906 y muerto en 1984 como una persona dentro de su rollo, pues murió como un buen paciente de una clínica. ¿Vale? Ah, bueno. Ok. Esta persona, ¿por qué la metemos dentro del factor C? Gracias, entre comillas, a su trabajo, encontramos un numeroso... ha dado lugar a numerosas películas, ¿vale? Y nos centraremos en tres que no voy a criticar porque no podemos hacer una crítica, son simplemente tres obras de arte. Estamos hablando de Psicosis, de Alfred Hitchcock, ¿sí? Uno de los cineastas más importantes que ha dado el siglo XX, sin duda. Uh-huh. Hablamos de La Matanza de Texas, un clásico. Tom Hopper haciendo para mí su mayor trabajo tras la cámara, con un interface brutal, y hablamos de Buffalo Bill. Buffalo Bill es el asesino que da pie a la investigación de Clarice Starling, ayudada por el gran Aníbal Lecter. Uh-huh. ¿Vale? Este personaje está basado en el Jim, pero hay licencias para otros asesinos. ¿Vale? Hablamos de Ed Buck Kemper, un personaje de 2'10", con un bueno, coeficiente intelectual de superdotado, uh-huh, y capaz de lo mejor y de lo peor. Uh-huh. Y hablamos de otro psico-killer antológico, como Ted Bundy, un guapo con buena labia, que era capaz de ligar a las más guapas y matarlas en el acto. Vamos, ¿vale? Que nos vamos a centrar en el Jim, ahora contaré por qué. Vale, entonces este amigo, el Jim, pues es un perturbado que su madre lo maltrata, su madre lo domina, su madre lo... hace con él lo que quiere, ¿vale? Una vez que muere la madre, él se nota falto de esa figura maternal que lo ha dominado y lo ha guiado, ¿vale? Entonces, ¿este señor qué hace? Atención con esto, ¿vale? Él empieza, su mente empieza a maquinar, hasta que empieza a coger cadáveres del cementerio. Hostia. Él roba cadáveres y a partir de ahí, ¿qué hace? Pues empieza le quita la piel, curte esa piel, la trabaja, se hace muebles, se hace un joder, traje, se hace una máscara, joder, sí, un collar de labios, todo esto con lo que va... Pero llega un momento que como que se queda falto de no sé, de falto materia prima, de motivación para ir al cementerio, y lo que hace es dar un paso más allá y mata a dos personas, uh-huh, ¿vale? Para seguir haciendo su museo particular, ¿vale? Entonces, nada, este señor es capturado, la policía... A raíz, porque claro, era muy limitado, uno de los asesinatos es muy cutre, una ferretería y mata a la dependiente. Bueno, no vamos a meternos en eso, simplemente decir eso, que como asesino era muy simplón, sí, y enseguida lo pillaron, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando la policía ve lo que tiene en casa, es cuando la leyenda de Jim renace o surge, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bien, a partir de este engendro que da la naturaleza, pues encontramos... que dentro del cine ha sido un filón, ¿vale? Sí. Y entonces, bien, empezamos por Psicosis. Psicosis, antes de llegar a la gran pantalla, fue un libro, y el libro en el cual la figura de Norman Bates se nutre. Norman Bates es el personaje principal de Psicosis, un referente en el mundo del cine para todo tipo de papeles de asesino en serie. Y pues, a partir de ahí encontramos en Psicosis detalles que nos recuerdan al Jin. Por ejemplo, esa madre en Psicosis, que seguramente viene a la mente de todos. Estos detallitos de más macabros de Psicosis, están todos, la mayoría están sacados de Dead Jin, ¿vale? Sí. Bien. Otra de las películas que se nutre de manera más, quizás más física, quizás un pelín más física, es La Matanza de Texas. Por lo de la piel, ¿verdad? Claro, exacto. Pero estamos hablando de más física porque sí. Yo personalmente, y hay mucha gente que está de acuerdo, lo que es esta familia tan suya, por así llamarla, sí. Tan especial, se nutre yo creo que en otro asesino, que era Alexander Sunibin, que creció en Escocia y mató cientos de personas junto con su familia durante el reinado de Jaime I. Madre mía. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que el aspecto, esa casa de Texas clásica, cuando entran y vemos esos muebles realizados con huesos y tal, yo creo que ahí sí es 100% Ed Gein. Bueno, como estamos en un programa de videojuegos, como uno de los detallitos es que Wizard Video Games en el 83 sacó el videojuego de la película, titulado ¿sí? La Matanza de Texas. Luego ya que el juego fuera bueno o malo, está por ver. Sí, claro. Otro detallito que encontramos en esta película, que es un detallito a la española, por así decirlo, en una de las escenas encontramos un borracho tirado, pues el doblador de este borracho, atención a todo esto, querido fan de los Simpsons, es el doblador de Homer. Qué bueno. Ya apuntaba a Marina. Hasta que el doblador este falleció hace unos años y es sustituido. Una pena, porque es insuperable. Sí. Pero bueno. ¿Qué se lo hace? Y un detallito que seguro que le gusta a nuestro querido Richard. ¿Sí? Es que la canción de los Ramones. Sí. I Wanna Be Your Boyfriend Beat, no me suena, pero sí. Chainsaw, está claramente identificada con esta película. Bueno, para los queridos fans de la serie, pues recordarles que una vez que entran allí y vemos ese escenario macabro y tal, pues bueno, esos son fragmentos de animales reales que el señor Robert Bounce, director artístico, utiliza para ambientar la peli. Reales, ¿no? Ya lo digo, o sea, la Matanza de Texas, si queremos hacer una crítica o algo así, simplemente resumirla a una de las mejores películas de terror de la historia. Es una maravilla, desde el principio hasta el final, esa persecución, esa sierra mecánica. Sierra mecánica, por cierto, la marca nunca ha sido, nunca la sabremos. Solamente la sabemos, la sabe Top Hopper y el señor que le prestó la sierra mecánica. Nadie lo sabe. Y ya le digo, es una genialidad desde el principio hasta el final. Estamos hablando de una película que fue rodada prácticamente de manera independiente, con muy poco presupuesto. Los actores sufrieron un calor horrible en Texas. Muchas actrices lo pasaron bastante mal, cosa que dio un carácter especial a la película y la hace tan especial. Todas estas penurias que pasan los actores da un toque diferente. Un referente en el cine, y todo aquel que no la haya visto, independientemente de si le gusta el cine de terror o no, debería verla, porque es un, ya digo, ahí Todd Hopper hace una genialidad, una obra de arte, y da un paso más para todos los amantes de los créditos. Los créditos de la Matanza de Texas, sí. Para mí son de mis preferidos junto con los de Seven. O sea, simplemente ya, cuando una vez que empiezan los créditos, ese sonido, ese sótano negro, oscuro, con ese sonido de cámara fotográfica, esos destellos, es enorme, enorme, insuperable por nadie, insustituible, es enorme, guapísimo. O sea, para mí esos créditos son un referente a seguir junto con los de Seven. Sí, de Seven está muy bien. Y bien, ya le digo, como crítica no tenemos nada que criticar, solamente animar a la gente que no lo haya visto, porque se ponga delante del DVD en este caso, porque en el cine ya no la va a encontrar. No. Pero bueno, o si la hacen alguna reposición en algún canal, que aproveche para verla, porque ya le digo, es totalmente recomendable. Pero que quede claro la bien, clásica. Otro de los personajes, como antes habíamos nombrado, que mama de Ed Gein, es el señor Buffalo Bill. En El silencio de los corderos, esa persecución preciosa que junta a Karin Starling y Aníbal Lecter, un Aníbal Lecter que ya sabe todos los datos de él, pero hace un juego con Clarice para que ella sea capaz de llegar hasta el asesino. Bien, el detalle de Buffalo Bill que lo une junto a Jean es ese traje. No olvidemos que Buffalo Bill se dedica a capturar a señoritas de una obesidad importante y a partir de ahí se intenta realizar un traje, ¿vale? Uh-huh. Vemos que es lo mismo, exactamente lo mismo que hizo Jean con los cadáveres que sacaba del cementerio. Sí. Exactamente igual. De ahí mama, ¿eh? Especialmente de ahí mama. Bien. Hay otro de los detalles importantes de la película, es el personaje que supuestamente, yo tengo aquí mis dudas, según he podido leer, es que el personaje de Aníbal Lecter se basa en otro psico-killer de que está en el Salón de la Fama, que sería Albert Fish. ¿Vale? Albert Fish, encontramos un abuelo, un personaje canoso que pasaría al lado de cualquiera y nadie pensaría que es capaz de lo que hizo. Un personaje capaz de comerse una niña. Un personaje capaz de hacer las mayores atrocidades. Cuando lo encontraron la policía y hizo una radiografía de su cuerpo, tenía introducido en sus genitales infinidad de agujas. O sea, esa radiografía es mítica. La podemos encontrar con facilidad en internet y daña, ¿eh? O sea, a esta gente que sea un poquito sensible, que no la busque, porque duele, ¿eh? Y el personaje de Aníbal Lecter, pues, en principio está basado en este señor. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, lo que he podido leer, algún puntito en común sí pueden tener, sobre todo por el canibalismo, ¿eh? Yo sí, creo que nada más. Bien, en El silencio de los corderos aparece el mago de los zombies, que actualmente están tan de moda, con series que nosotros hemos tocado aquí, como The Walking Dead. Bien, por George A. Romero, hace un cameo. Y esto es reseñable porque todo lo que hace George A. Romero es de reseñar. Y es el creador de La noche de los muertos vivientes, aquel personaje. Gracias a este señor, todo muerto viviente está caminando. Siempre que hace algo hay que tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, y otro de los detalles que encontramos, en la habitación de Buffalo Bill, pues es una esvástica. Yo creo que simplemente la esvástica es como dirección artística la quiso colocar porque vamos, no lo acabo de entender. Sí, no me acuerdo. Y bueno, otro detalle que tiene El silencio de los corderos, que solo se puede apreciar en la versión original, es el personaje de Aníbal. El actor se basa en dos voces importantes, ¿vale? La de Truman Capote y Catherine Hepburn, ¿vale? Uh-huh. Truman Capote, ¿quién es? Es un periodista americano y el creador... Bueno, creador o no, hay controversia de un género literario nuevo que él lo denominó novela testimonio, ¿vale? Y gracias a su mayor, para mí, alguien me tirará de los pelos, pero bueno, para mí su obra más importante, que es A Sangre Fría, que él narra unos asesinatos a raíz de entrevistar a los personajes que lo realizaron, ¿vale? Bueno, y esto es, hasta aquí llegamos con el factor C de hoy. Nos has traído. Espero que guste, espero que sea un toque diferente al programa. Y bueno, tendremos más detallitos para el siguiente. Para mi siguiente aparición en Mala Compañía. Nos has traído a lo mejor de la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya les digo que yo no me ando con tonterías. Y lo más bajo, lo sacaré del programa. Muy bien. Tengo ya pensado, no sé si adelantar un poquito. Adelanta. Adelante un poquito. Bueno, en próximos programas tocaremos a Zodiac, un asesino que no se llegó a conocer, pero que se burló de la policía de San Francisco. ¿Sí, puede ser que la peli no sea, que a lo mejor tenga 5 o 6 años, alguna que hayan sacado? Zodiac, sí, en el 2007, si no me equivoco, es una obra de arte. Por eso la quería meter en el programa. Sí, es que es justo de, el otro día vi el trailer y me gustó bastante. Y es una maravilla. Para mí es de las películas referentes ahora mismo, para mí. Sí. Lo que he visto es tremendo. Y es una película muy, muy, muy buena, basada en la investigación de Robert Graysmith, que es uno del principal actor de la peli. Pero bueno, es una investigación muy, muy suya. Hay gente que la tiene más en cuenta, gente que no, pero bueno, la película es una joya de arte y tocaremos a ese asesino porque hay mucho de qué hablar de Zodiac, hay mucho que hablar de esa película. Y más adelante también introduciré el mundo de las casas encantadas y hablaremos, como no, de la más famosa que tenemos, que es Amityville, con sus películas, el remake, que hace poco lo dieron en la Paramount, La Morada del Medio, y la original, que es, si no me equivoco, es Terror en Amityville, pues tocaremos esas películas, que seguro que gustan y animaremos a verlas a nuestros oyentes. Sí, sí. Esto va a parecer ya cuarto milenio, sí. Ahí, Fricker Jiménez va a tener un competidor. No sabe lo que se le viene encima. Hombre, pero bueno, siempre con el cine como vertebrador de todo esto, ¿eh? No nos olvidemos, sí. que es lo que nos une aquí. Muy bien. Muy bien. Pues nada, continuamos a la siguiente, sí, sección. Muy bien. Y antes de continuar con la sección, tenemos que decir adiós, sintiéndolo mucho, a John. Factor C, en estado puro. Bueno, adiós, un hasta luego. Un hasta luego, sí, que adiós. Un hasta luego, señores. Radical. Volver a participar aquí, me ha gustado muchísimo, ha sido una experiencia muy guapa. Y nada, ya le digo, con el pequeño adelanto que dimos, pues intentaremos estar a la altura de este programa y seguir mejorando y seguir aportando cositas, que es lo que nos gusta aquí a todos, ¿no? Ese cine más serie B, ese cine más casposo, esos personajes que son representantes del submundo de la sociedad, y bueno, ahí estaremos. Removiendo mierda. Pues nada. Muchísimas gracias, ¿eh? De nada, a ti. A ti, a ti. Bueno, con cariño desde Canarias. Muy bien. El rincón del abuelo Cebolleta. Hola a todos, hoy después de este programa cortito que estamos maratoniano, hoy nos estamos quedando a gusto, llega la sección del abuelo Cebolleta y hoy vamos a hablar de un título conocido por todo el mundo y que sin duda alguna es uno de los iconos de los videojuegos, nada más y nada menos que Zelda. ¡Hombre! Y en concreto de su tercera entrega, A Link to the Past. A esa no he jugado. ¿No? No. Yo he escuchado muchas cosas buenas de él. Yo creo que he jugado el Twilight Princess, puede ser. Muy moderno, te está yendo. No, al de Wii, que fue la consola que tuve. Un poquito más atrás. Bastante más atrás. Bien, este título salió en Japón en 1991, y un año más tarde, con la época, en aquella época en España siempre llegaba todo más tarde, salió aquí en España, para la consola Super Nintendo, de la mano de Miyamoto, el gran Miyamoto, que, bueno, como ya sabéis, ha hecho Zelda, como estoy comentando ahora, pero después otras sagas súper conocidas como Mario, Donkey Kong, o quizá una no tan conocida, pero muy famosa, Metroid. Bueno, sí es conocida también. Sí, es conocida. Quizá la que menos de todas. Bueno, pero, es que Mario. Es que Mario es Mario. Sí, es que más que decir Zelda es Mario, luego viene Zelda. Sí, a ver, Zelda hoy porque empezamos con, sí, esto. Y bueno, y recientemente ha recibido el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Muy, muy graciosillo. Bueno. ¿Habéis visto la imagen esa que sale saltando? No. No, no lo he visto. Sale así saltando. Es que, tío, con lo pequeñito que es, con gaitero detrás. Tío simpático. Es que es único este hombre. Bien, hoy vamos a hablar de A Link to the Past, como ya he dicho. En el título podemos ver un pequeño juego de palabras que se hace con el protagonista, que se llama Link, A Link to the Past, un enlace con el pasado, sí, es otra historia. Pero bueno, aquí estamos hablando de que es el tercer juego de la saga, según su fecha de salida, no por su orden cronológico. Que hay un follón con el orden cronológico. Bastante potente. Sí, sí. Aquí relatará las aventuras de los ancestros de Link y Zelda, de los primeros juegos de la saga, de los dos primeros Zeldas. Pero claro, cuando ya nos metemos en esto del orden cronológico de Zelda, ya es alucinante. No acabaríamos. Estamos hablando de que esta saga tiene 16 títulos. 16 casi títulos, no. Y después ya no contamos, por ejemplo, el Ocarina of Time 3D y muchos de estos que han ido saliendo. O sea, 16 títulos ya únicos. Son muchísimos. Y el orden cronológico es bastante complicado de llegar a ubicarlos cada uno. Sí. Pero tenemos la gran suerte, que hace muy poco, el domingo pasado, si no me equivoco, fue el Salón del Manga. Sí. Y la editorial Norma anunció que iba a traer a España por fin el libro Hyrule History, traducido, que salió en Japón hace un año. Y ahora lo iban a traer a Estados Unidos, creo, si no lo han publicado ya, lo iban a publicar en breve. Y ahora lo van a traer a España. Que es un libro que está hecho por Miyamoto y supongo muchos más colaboradores, con lo típico de bocetos, de ilustraciones, y trae una pequeña joya en este libro también, que es el orden cronológico, según Miyamoto, de todos los títulos. La gente también está mosqueada, he leído ahí que sí, ellos sí. Ya tenían sus historias montadas. Y se los ha jodido. Se los ha jodido. Algunos sí, porque es que es denso. Intentaré colgar en la web un poco la historia, por si a alguien le interesa de lo que se ha ido poniendo. Necesitamos un poco de usar la web ahí. Está un poco en desuso, ¿no? Sí, hay que reformar un poquito, sí. Bien, vamos a empezar con un poco la historia del juego. Vamos a comentar el tercero, como ya he dicho. Y para analizar este juego, he tenido la gran suerte hoy, pero quizá la gran desgracia en mi infancia, de no haber tenido una consola Super Nintendo. No pasa como nada. Muchos, como muchos. Y por lo tanto, este juego es uno de los mejores valorados. Siempre dicen que es uno de los mejores de la saga. Yo no lo he jugado. Y he pensado, hombre, no lo he jugado, ahora podré descubrir si realmente es uno de los mejores de la saga o es un gran título dentro de la saga, sin este conocimiento de cuando yo era pequeño que no lo jugué. Y bueno, comenzando con la historia relata como un malvado hechicero llamado Aghanim, o un nombre así por el estilo, se gana la gracia del rey después de salvar a Hyrule de uno de los desastres naturales que arrasaba el reino. Pero después de ganarse la gracia del rey, unos años después secuestra a las 7 descendientes de los 7 sabios para romper el sello del portal hacia la Tierra Dorada. Dios. Aquí a lo mejor ya os habéis perdido un poco. Un poquito. Yo la suerte ni me he perdido. Pero la Tierra Dorada, bueno. Los reyes. ¿Pero esto qué es? Bueno, vamos a ir un poquito a lo que es la Tierra Dorada. A ver, para explicar qué es la Tierra Dorada, tengo que hacer una breve introducción a la leyenda de cómo se creó Hyrule. Hace miles de años, 3 diosas descendieron del cielo al mundo oscuro para crear Hyrule. Estas diosas eran las diosas del poder, de la sabiduría y la del valor. Después de crear Hyrule, se marcharon, pero dejaron tras de sí, en la Tierra Dorada, la Trifuerza, que era una combinación del poder de cada una de ellas. Que, uniendo este poder, daría a su poseedor, podría conseguir todo lo que desease. Muchos hombres intentaron conseguirlo, intentaron llegar a la Tierra Dorada, pero solamente uno lo consiguió. Uno que llevó a Hyrule a un mundo de oscuridad, después de conseguir esta Trifuerza. Este hombre se convirtió en el dios del mal llamado Ganon. Que Ganon, no sé si alguno ya os suena, sí. Como uno de los malvados más míticos de la saga Zelda. Es el de las trencitas, no, el pelo para atrás. Es que también depende cada... Cambiando. Sí, cada título a veces va cambiando. No sé cuántas veces ha salido exactamente, pero sí que ha salido en unas cuantas ya. Bueno, para luchar contra este dios del mal, el rey convocó a los 7 sabios para que lo encarcelaran creando un sello que hasta hoy lo ha mantenido cerrado. Y aquí en la introducción de lo que es un poco la Tierra Sagrada. Bien, volviendo a la historia principal, secuestra a todas las descendientes de los sabios y las va sacrificando una a una, hasta que solamente queda una, que es la princesa Zelda. ¡Qué raro! ¿Cómo no? Hombre, tenía que salir de algún sitio. Cuando Zelda es encerrada en las mazmorras, se comunica telepáticamente con Link y su tío, Link es el protagonista, sí. Pidiéndoles ayuda, ya que son los dos últimos descendientes de una familia que se encarga de proteger a la familia real. Y aquí comienza nuestra aventura. Vemos como Link se levanta, el tío del personaje dice que se quede en casa, pero es un culo inquieto. Al final decide salir. Porque y... si se queda en casa, yo juego. ¿Te queda en casa? No, bien, pues vale. Hay que salir. Entonces intenta ir al castillo para rescatar a la princesa. Después de encontrarla un camino secreto al castillo, entra dentro del castillo y encuentra al tío de Link malherido. Pero antes de morir, le dará a Link su espada y escudo. La es, mítica de la saga. De la Trifuerza, ¿no? Sí. Entonces le legará el objetivo de salvar a la princesa. Entrará en el castillo, que será como la primera mazmorra simple. Que empezaremos a ver cómo funciona esto. Y al final conseguimos rescatar a la princesa y la dejamos en un templo mientras se nos encomienda la misión de pasar las 3 pruebas de las 3 diosas para conseguir la espada maestra. Pero claro, 3 pruebas no van a ser 3 pruebas sencillas, ¿no? Hablando de Zelda, son 3 mazmorras. 3 mazmorras, que dentro de la mazmorra y 6 mazmorras. Cada cual más larga, pero bueno. Una vez que superamos estas 3 mazmorras y volvemos para luchar contra el mago, nos percatamos que la princesa Zelda ha sido raptada de nuevo. Qué raro también. Esta también podría estar también un poco más hay atenta. Hay que decir que cuando rescató a la princesa Zelda, la dejó en un santuario que estaba detrás del castillo. O sea, que muy lejos no ha tenido que ir. Link no muy... No decidieron un buen lugar. Bien, después de conseguir la espada maestra, volvemos al castillo y luchamos otra vez contra el mago. Derrotamos al mago y a partir de aquí empieza lo que viene a ser la segunda parte del juego, donde tenemos que activar los 7 sellos de los 7 sabios para detener a Ganon. Puedo decir que hasta ahora las 3 mazmorras que habíamos jugado eran una pequeña introducción para meterte en el juego de Zelda. Ya lo sabía. ¿Pero habías conseguido una espada nueva? ¿Has conseguido? Sí, tienes ya la espada maestra. Como mínimo vamos con un poco más de clase. Pero ahora empieza lo bueno. Hemos superado las 3 mazmorras, ahora tenemos que superar otras 7 mazmorras. Toma ya. Casi nada. Sí, ya te lo decía yo, sí. Corto no es. No. Bien, hasta aquí no voy a comentar nada más de la historia. Básicamente por un motivo en concreto. Y es que no me pasa el juego entero. ¿Cómo se atreve a traer eso y no pasárselo entero? Es que muy largo. Muy largo, muy largo. A ver, el juego, por lo que he podido ir viendo... La historia de los juegos de Zelda tiene su historia, pero se basa casi siempre en mazmorras. Sí, no hay jugabilidad, bastante. Igualmente, me he estado viendo un poquito más de vídeos en YouTube. He encontrado a un americano que se llama Josh Jepson, que ha ido poniendo, creo que son un total de 19 vídeos, que va poniendo cómo se pasa todo el juego. Sí. Y es que las 3 primeras es que no es nada. Empiezas a ver todo lo que te viene después, todas las armas que consigues, todas las mazmorras, y dices, por Dios... Pero qué cabrón que era el Miyamoto. No, pero bueno, hace un juego largo. Sí, sí, con largo, lo que costaban los juegos de Super, como para hacer los cortos. Bueno. No, a mí me sorprendió realmente. De un juego de Super Nintendo, lo veo bastante largo, no me lo esperaba. Pero dentro de este arco argumental que ya era un poco típico para la época, que era un héroe que va a salvar a la princesa, que ha tenido a Link to the Past para que destacara tanto y que sea un juego tan preciado hoy en día por casi todos los fans. No soy un super fan declarado de Zelda. Para ser sincero, hasta ahora solamente había jugado a 2 juegos de 16. Solamente a los de Nintendo 64, que en su momento los disfruté y me gustaron muchísimo. Bueno, en principio están valorados como uno de los mejores. Sí, el Ocarina of Time puede ser. Ocarina of Time y Majora's Mask. Majora's Mask también. Sí, pueden ser los dos. Se dio mucho, ¿no? En su momento cuando salió. No, no que se odiara, ¿no? Pero después salir de. Salir al. Por así decirle, rebufo. Detrás de. Del. Decime, el anterior se me ha olvidado ahora el nombre. ¿El Link to the Past? No, de Ocarina of Time. De Ocarina of Time, pues como que... Claro, teóricamente, junto con Link to the Past dicen que son los mejores, pues claro. Sí. No se valoró tanto, pero ahora, por lo que comenta los fans de Zelda, es un muy buen juego. Sí, sí, a mí los dos me encantaron, los disfruté en su momento y... Zelda, pero en el caso de estos dos. Porque, por ejemplo, en Game Boy... Yo jugué alguno, pero nunca me acabaron de enganchar. Son un poco más durillos también. Sí. No es lo mismo. Bueno, para mí no sé. Les falta un poco quizá para tener... No, dice que hay buenos juegos. Hay un par, al mismo me diga para Game Boy. Sí, pero que no son tan fáciles de entrar. Sobre todo para Advance también. Ya para la... Sí, para la Advance además sacaron alguna reedición. Creo que de este también sacaron para la Game Boy Advance incluso. Pero otros juegos que sacaron de Game Boy no me acaban de traer. Por ejemplo, los siguientes después de Nintendo 64 no he jugado a ninguno. Y no me han llamado tampoco, no he tenido la... No sé si Carmen ha jugado alguno. Sí, yo jugué al de Wii, al que sacaron para... Bueno, que creo que sacaron para GameCube. Sí, fue primero sacaron para GameCube y como salió la consola la Wii al momento sacaron por... Sí, bueno, creo que si no me equivoco que era el Twilight Princess. Sí, Twilight Princess, sí. Y no, la verdad es que me gustó. Pero por lo que he leído, o sea, yo nunca había jugado a ninguno y dije, bueno, tengo una Nintendo... Pues tengo que jugar a un Zelda, igual que tengo que jugar a un Mario, que tengo que jugar a un Super Smash Bros. Son juegos que se tienen que jugar. Exacto. Por lo tanto, en mi caso, yo jugué a los 2 de Nintendo 64, pero los posteriores no me atraían y los anteriores, que eran de Game Boy y tal, no, tampoco me hacían mucha gracia en principio. Uh-huh. Hace poco he empezado a jugar a juegos de Super Nintendo, empecé con este Zelda, y dije, pues voy a probar, a ver qué tal este juego que es tan mítico, a ver qué es. Por lo tanto, ya voy con una perspectiva que quiero analizar si realmente es tan bueno. Para saber qué tiene. A ver, voy a empezar hablando un poco de los gráficos. Gráficos para la época. Bueno, claro. Sí, estamos diciendo, siendo un juego de Super Nintendo, desde el primer momento me impresionaron sus gráficos. De Super Nintendo me impresionan hoy en día. Bueno, no sé si es vista aérea o cipital. No tengo ni idea. Esa aérea, bueno, esa aérea, pero se ve al personaje. No lo ves lo típico de salida desde arriba la cabeza y poco más, lo ves al personaje entero, como se va moviendo. No sé vale, exactamente cuál es la de la sí, como una isométrica, sí. Seguramente. Entonces, claro, y al ser Sprite, esto está en las 2D envejecen muchísimo mejor. Sí. Pero muchísimo, entonces, claro, por eso lo. ¿Crees que es peor de lo que es en realidad? Por eso, sí, si en un 2D con Sprite se puede jugar igual de bien. Lo gráfico sí, es que realmente me quedé chocado. Coño, es un juego de Super Nintendo, ¿cómo puedo decir que me resulta atractivo? Sí, no, porque el tipo de animación. Hay juegos de Play ahora mismo que se te caen los ojos. Sí. Ah, los juegos que son en 3 dimensiones porque le ven los hombros, que no dejan de ser sí. polígonos. Y por eso, que las 3D por lo visto envejecen muchísimo peor. Sí, que sí, por lo que yo he visto, se mantiene genial. Es que me chocó sobre todo la nitidez, la definición, el colorido de todos los escenarios y los personajes. Tiene unos gráficos sencillos, pero muy bien definidos, que hace, bueno, lo que decía, que sean muy agradables de ver y que sean atractivos para jugarlo. Sí. Después, por otro lado, tenemos lo que es la jugabilidad. Es un juego de acción RPG, donde manejar personajes es algo simplísimo. Tenemos los 4 controles de dirección típicos y solo 3 botones de acción. Tenemos uno para el arma principal, que es la espada, después otro para la arma secundaria, que, bueno, que hay muchísimas, y otro para coger y tirar objetos. Sí. Al control y 3 botoncitos, después uno de menú y poco más del creo mapa. Creo que los controles siguen siendo los mismos sí, después sí, de 10 o 15 años. En el 64, por ejemplo, sí que me acuerdo que tenían la cruceta de la derecha, esa amarilla que tenía la dirección para coger un poco más de objetos. Sí, pero bueno. Viene a ser ataque principal, ataque secundario, que eliges la arma secundaria sí. que quieras, después coger y tirar cosas. Aquí más o menos algo más actualizado, pero se mantiene en lo simple, que es lo más efectivo al final muchas sí. veces. Claro, con la sencillez que estamos hablando del manejo, otro factor importante son, como ya decía, los objetos que puedes llevar durante el juego. Que para la época, no soy un gran experto de los juegos que había para la época, pero me ha parecido que tiene una lista bastante maja, que puedes utilizar de armas secundarias. Tiene, por ejemplo, un arco, un boomerang, bombas, botellas para guardar pociones, varitas mágicas, varias, también tiene un gancho, un martillo, por ejemplo, y muchas más cosas que ahora mismo no me acuerdo de todas, pero tiene varias. Y aparte tienes que interactuar bastante con el escenario para pasarte mazmorras, tienes que utilizar un objeto, después otro, combinarlos... Es algo que hace la jugabilidad muy atractiva. Realmente es simple. Es un manejo muy simple, pero le da este toque, que diferencia un poco a lo que ya había. Después tenemos el tema de escenarios. Además de todo lo que tenemos ya en el mundo de Hyrule, que es grandecillo, pero dentro de lo que había en ese momento, después están las mazmorras, que son un rompecabezas, que te hacen dar muchas mil vueltas, analizar, por aquí tengo que ir, por allá, tengo que encontrar algo para pasar por aquí, que si no, no puedo. Después los puzzles, te hace dar bastante vueltas a la cabeza para conseguir superarlos. Eso sí, al menos Miyamoto intentó dejarte pistas. He considerado. Alguna pistilla tienes, por ejemplo, si estás en una sala y empiezas a matar enemigos y te dejan flechas, dicen, vale, en esta sala tengo que usar flechas. Si te dejan bombas, vale, aquí tengo que buscar algo para romper y pasar a otro sitio. Y me ha costado poco averiguar esto, pero una vez que lo busques, dices, hostia, gracias. Es un detalle. Casi se lo tuvo que decir Miyamoto en persona. Oye, que te estoy dejando las flechas para que las utilices, tío. Pero nada, yo no quería. Y después otro factor más que me ha chocado, la verdad no me lo esperaba, es que aparte de que el mundo que tenemos de Hyrule, después, a partir de que superamos las 3 primeras mazmorras y tenemos que liberar a los 7 sabios, entra en juego el mundo oscuro. Otro mundo más. Tenemos el mundo de Hyrule y ahora entra el mundo oscuro, que es un mundo nuevo, que es donde están las 7 mazmorras que tienes que ir ahora, pero que tienes que ir combinando el mundo oscuro entre el mundo de la luz, por decirlo, o el mundo de Hyrule. Tienes que hacer este juego en las mazmorras, en el propio mapa para llegar a diferentes sitios. Tienes que utilizar este juego. Vale. Por ejemplo, algo curioso me pareció, no sé por qué lo puso Miyamoto, cuando la primera vez que entras en este mundo, eres un conejo, Rosita. Bien. Interesante. ¿Y esto por qué? Le coges un objeto y ya vuelves normal, pero dije, coño, qué raro. Alguna cosa hay aquí que no sé exactamente por qué, pero alguna simbología, algo tendrá. Bueno, uniendo todo esto, porque tiene varias cosas, a mí me parece una mezcla perfecta que nos ayuda a meternos de lleno en la aventura de Link y Zelda. El juego me ha gustado bastante, no esperaba que me gustase porque los juegos de este estilo de Zelda no, nunca me engancharon. Pero de pequeño sí, pero claro, ahora no, ya... ni de pequeño, los de Game Boy, por ejemplo, como ya... No, pero bueno, como dice, los de 64 sí que te... Sí, los de 64 sí, pero de este tipo nunca me había enganchado. En 2D, vaya, sí. Y sí, ya llevo varias horas de juego, porque si no tiene guía ni nada, pasártelo es un ratito, mientras vas averiguando cosas... Y tú que te dejan flechas y no se entera del mensaje y vas, y vas con escudo y espada, pues tampoco ayuda mucho, la verdad. Yo voy a decir, es lo que tiene. Bien, como digo, el juego me ha gustado, seguiré jugándolo porque no quiero pasar, ya no solo por este análisis, sino que lo quiero pasar de principio a fin porque me ha gustado. Y bueno, jugando al juego, y aparte habiendo jugado con Ocarina of Time, ya mayora más, se ve claramente como estos dos títulos han mamado mucho de este juego. Sorprendentemente, bastante. Son juegos diferentes, con otras historias y tal, pero la dinámica de las mazmorras, de las armas, todo, se lo han comido de... Bueno, se han basado, por así decirlo, no es igual, hay muchas cosas diferentes, pero este es el precursor de... Bueno, yo creo que es el precursor claramente de lo que hoy estamos viendo en Zelda. Sí, yo también estoy de acuerdo. Viendo, o sea, a partir de lo que has explicado y habiendo jugado el Twilight Princess, hay muchas cosas que son idénticas. Sí, porque Zelda no puede que sea... Innovador. Se mantiene... Sí, una mecánica... Sí. Bueno, pues yo creo que... Bueno, también cuando he intentado hacer cambios, como el juego este que era el shading, que es de Cube, de la GameCube, sí, que vale. Salió antes del Twilight Princess, era el Wind Waker, creo. El nombre sigue, ¿no? Se lo, sí, sé cuál te cargaron. Refieres. Y ahora, teóricamente, ahora es como una obra de arte, pero en su momento... Y es por eso, pasar. Porque lo pusieron mucho más infantil, porque claro, eran dibujos, y yo he visto imágenes, y el juego se ve precioso. Y en aquella época se lo cargaron, entonces claro, intenta innovar, y aunque el juego ya no tanto, pero visualmente, y lo echan para atrás, pues dice la gente, pues no, pues tira. Sí, es que algo que tiene la saga Zelda, en mayor o menor medida, siempre es que sea un poco infantil. Sí, ese toque, mejor... bueno, de princesa, de alguien que tiene que salvar a la princesa. Sí, que si lo has jugado en tu infancia y te ha gustado, pues lo disfrutas hoy en día, yo lo disfruto. Ahora mucha gente dice que el Zelda para adultos vendría a ser un Darksiders. Que es un cambio... No, en el sentido de que... De mazmorras. Yo lo juego al primero, el segundo, estoy pendiente de a ver cuándo baja y lo cojo, y no juego nunca en un Zelda. Pero bueno, teóricamente es lo mismo, mazmorras. Pero claro, con una temática ya... Más adulta. Adulta. Sí, este tiene una temática esta infantil que si nadie ha jugado, por ejemplo, Richard que no ha jugado, a lo mejor sí que puede entrar en el mundo de Zelda. Sí, no digo que no. Por ejemplo, yo en Wind Waker, si tuviera una Wii, por ejemplo, la tiene que poner a 20 euros para que la compre. pues quizás sí, porque lo he visto y es un juego que se ve bonito. Sí, es entretenido y lo disfrutas. Sí, pero no sé, cuestión de ponerse. Sí, es cuestión de probarlo. Vamos, a todo el que le haya gustado Zelda en su momento, que le haya jugado algún título, yo creo que este juego le gustará. Y si no habéis jugado, pues probadlo. Que quién sabe, a lo mejor descubriréis una nueva saga que no pensabais que os podría gustar. Y mira, a esta altura no conocer Zelda, pero bueno, como yo no he jugado, pero bueno. Bueno, hay casos así. Bueno, y aquí ya finalizamos la sección del abuelo Cebolleta. O sea, pero bueno, antes... supongo que la valoración final es... ¡Ay! Se me ha olvidado, ¿verdad? Supongo que será la esperada de después. El sello de identidad, la compañía dice... Pues me cago en la leche. Bueno, a ver, como estaréis notando, para mí es gran reserva. Sí. No sé aquí, por lo que os he explicado, cómo lo veis, si puede llegar a ser un gran reserva. Hombre, yo he visto algún vídeo de esto por internet, de esto de WhatsApp, el típico, o sea, el juego... Pues se ve bien, pero claro, una cosa es verlo y otra cosa es jugarlo. Sí. Bueno, a ver, no sé, si sigue la dinámica de los otros Zelda y por lo que parece sí, supongo que... O sea, es eso, si te gusta Zelda, yo creo que te va a gustar. A ver, los jugadores de Zelda lo valoran como uno de los mejores. Pues o sea, ya que, está. Sí, muy equivocados tiene que estar para todos para... Supongo que, supongo que estará bien. Bueno, yo os lo recomiendo. Y ahora sí, esta vez, ya concluimos el rincón del abuelo Cebolleta. ¡Oh, yeah! Bad Company. Ya acabando el podcast, un podcast como veréis largo. Empezamos el primer podcast que fue 2 horas y media, lo hemos ido cada podcast que hacemos 7 horas. Sí, ya lo haremos como los de Game Over que hicieron un hace poco de 9 horas, o sea, casi nada. De aquí, pues, aquí nos invitas a comer o nada, ¿eh? No, aquí os traéis los tapes. Qué rara que es. Como Dios manda, hombre. Pues nada, volviendo al tema, última sección, como todos sabéis, Bad Company. He mantenido la intriga hasta el final. Sí. Ilumínanos. ¿Qué personaje entra hoy en la Bad Company? Bueno, un poquito más. Voy a mantener un poquito. No. Sí. Lo gracioso es que esta persona, personaje, iba a ser el primero de esta sección. Se me quiere decir que lo han pasado 2 por encima ya. Sí. Yo creo que ya sabía de tu predilección por. Por Cliffy y dije, ante tanto amor, yo al amor no se le puede poner diques, o sea... Ahí va. Y dejé paso. Pues nada, lo dicho, iba a ser el primero, pero se metió por medio el amigo barra amante del señor Lema, Cliffy B, y luego mi querido Adam Morrison. Pero bueno, ya llegó su momento, y el nuevo recluta no es otro que Billy Joe Armstrong. ¡Dios! ¿Te quedas igual? No, me suena. Sí, vale. Sí, o sea, sé quién es. Cantante de Green Day, cantante y guitarra de Green Day. Quien no lo conozca... va Richard con la recortada y lo mata. Sí, es que no... Es que hay que conocerlo. Green Day es... ¿Un grupo? No, para mí sí. O para sea, sí, yo, es el grupo. Yo es el grupo. La música de verdad con Green Day. Pues los Green Day del principio, que eran los buenos, ¿no? Ahora exacto. Que... Pero bueno, yo los respeto igualmente. Pueden hacer ahora... ¿Mierda? Versiones de Justin Bieber, que yo ya por lo que hicieron... Bueno, no sé yo, eso es tolerar demasiado, da igual, creo. Yo por lo que hicieron con sus primeros discos, yo con eso estoy más que satisfecho. Lo dicho, pueden hacer Bazofia, que a mí se hacen, no es que no llegue al nivel de Bazofia, pero está año en luz. Y pues eso, si he escogido este personaje es por un problema que tuvo hace un par de semanas, no sé si lo sabéis, el problema que tuvo. No. Y si algo nos gusta aquí en Mala Compañía son los líos, nos gustan los follones. ¿Tiene un follón? Estamos nosotros. Vamos a ver en qué se ha metido este. Iba a explicar su biografía, pero como está quedando largo... Nos lo saltamos. No. Si queréis información Wikipedia. De Astro, Wikipedia... Y vamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué la ha liado? La ha liado. Billy Joe la ha liado y mucho. Pues lo dicho, hace un par de semanas, un mes y medio, diría yo, pues entré en internet y bueno, vi en Twitter Billy Joe Armstrong y en Trending Topic. Billy Joe. Lo primero que pensaste, ha muerto. Sí, yo dije, a lo mejor tiene que pasar para que Green Day esté siendo Trending Topic. Y bueno, empecé a mirar enlaces, llevaban un vídeo de un concierto de Green Day. Concierto que, bueno, ahora lo voy a explicar, fue en Las Vegas, a la cosa de un mes, lo he dicho, un par de semanas, mes y medio, Las Vegas, y se llamaba el festival iHeart Radio Music Festival. Vale. Bueno, era un festival ecléctico de estos, de te junto churra con merinas. Vale. De esos festivales nunca sale nada bueno. Es así, va gente muy... Que a uno le gusta un grupo, a otro le gusta otro, y al final se queda todo muy desangelado. Pues no, en principio, Green Day tenía que dar un concierto de 45 minutos. Entonces salieron a la cena, teniendo claro que, bueno, su setlist, 45 minutos, tantas canciones. Pero alguien de la organización, algún mente fría, no puede ser de otra manera, pues dijo, ¿sabes qué? De esos 45 minutos... vamos a coger 25 y se lo vamos a dar a Asher. El pringaillo este, que a mí la verdad es que no me gusta. No tiene, Asher. Lo que has dicho no tiene mucho que ver. No, luego ves Asher. Pues vale, pues muy bien, hombre. Pues eso, y dijeron, pues vamos a alargar, vamos a poner a Asher. Todo eso sin hablar con el grupo antes. Bien. Entonces, claro, de los 45-25 es que más de la mitad del concierto a tomar por saco. Sí. ¡Hala! Y claro, entonces estaba el amigo Billy y yo tocando y resulta que tienen un marcador. Que eso no sé yo, pero se ve que ahora les ponen a las bandas un marcador con los minutos que le quedan. Vale. Toco una canción, veo el marcador y dice, ¿cuánto nos quedan? Y bueno, no, hago un poquito, hice un par de fax, que esto, si veis el vídeo, la palabra fuck se repite como 3 millones de veces. Yo nunca he escuchado a un hombre decir tantas veces fuck. Pues lo mira y se supone que es un error, ¿no? Piensa, bueno, empieza a tocar otra canción. Pam, pam, pam, pam, pam. Y además, Billy Joe intenta animar al público. Y lo hemos dicho, era un festival de estos ecléctico, variado. Y había mucho trajeado. No sé, a lo mejor si era un festival de estos social, de estos benéfico, por así decirlo. Tanto trajeado ahí, da gente de 40, 50 años que tampoco creo que le guste Asher. Tiene que haber algo de eso y luego muchas niñitas pijas y más Justin Bieber y esas cosas. No de Green Day, vaya. No de Green Day. Y bueno, Billy Joe está todo el rato cagándose en la madre de la gente. Sí. Y diciendo, ¿esta es la ciudad del pecado? Como diciendo que estamos en Las Vegas, demostrado algo de Billy. Parece Wall Street casi. Sí, sí, sí. Intenta y ahí la gente no le hace ni puñetero caso. Tiene los 4 fans ahí delante. Pero vamos, que había un montón de gente. Además, había zonas donde estaba la gente sentada como en mesas. O sea, que todo un poquito desangelado. Para lo que son conscientes de Green Day, sí, que lema yo hemos ido, y aquello es locura en estado puro. O sea, no paras, te empieza a buscar la gente. No. Y claro, y entonces Billy Joe estaba un poco mosqueado. Entonces acaba la segunda canción y ve que el marcador no ha mejorado. Es más, van bajando los minutos. Dice, uy, aquí me han hecho algo. Y está cada vez más asqueado y con la mirada perdida. Y esa mirada perdida solo indica una cosa. Que el amigo Billy Joe no solo había bebido. había pasado... Se había metido ciertas sustancias, aún no están por determinar. Bueno. Pero yo que pensaba que el amigo Billy Joe no se drogaba, pero... El mundo de la música... Ya, es que como es un héroe de mi juventud, o sea, es uno de esos que dicen, vale, todo el mundo se droga menos ellos. Se tatuaban, sí, pero eran buenos chicos. Y pues eso, entonces empieza la tercera canción, que es Basket Case, canción mítica, que teóricamente el público se tiene que poner como loco. Y empieza la canción Billy Joe con de ganado. Digo que he visto muchos vídeos suyos en directo, yo le veo y digo, Billy Joe, tú estás de ganado, tú no tienes ganas. Tú estás que ya te quieres ir para tu casa. Y bueno, continúa y el tío, bueno, sigue mirando el marcador y se cree que lo van a arreglar. Y ya llega un momento en el que pues el marcador se pone un minuto y está todo a cojones y es donde se monta el pitoste, o sea, se monta el lío. Manda parar al grupo, dice, dejad de tocar. Mira la gente, estaba buscando a los organizadores y Billy recuerda que lleva 25 años en este negocio desde el 88, con 15 años girando por Estados Unidos. O sea, yo no recuerdo un músico tan joven. O sea, para mí es una estrella en esto porque tantos años ahí y aún mantiene la forma, aunque se drogue. Y bueno, Billy Joe dice, eso lleva 25 años y que no se merece que le traten así. Y me parece lógico. O sea, y que él no es el puto Justin Bieber. No soy el puto Justin Bieber, motherfucker. De regalo. Sí, sí, sí. Y todo el rato, ¿are you kidding me? Te estás quedando conmigo porque es que de verdad que no se lo cree. O sea, dirá, esto me salen los del programa este de MTV cazados, sí, de una coña de ¿por qué os estáis cachondeando de mí? Y bueno, y comienza el discurso con fax a tutti pleno. O sea, el fax, bueno, cada palabra, después de una palabra, fax, fax, fax, fax. Y la organización es que ni caso. Y ya Billy y yo, ya llega un momento en el que ve ya que le quedan 0 minutos y ahí ya está ya el tío. Dice, esto ya no es una broma. Que se va a cargar a alguien. Pero es que nadie le dice nada. O sea, es que no aparece nadie en el escenario y le hace una seña, nada. O sea, y coge el tío su guitarra y la destroza contra el escenario. Entonces le coge el batería a Mike Dean y dice, joder, pues mi colega está aquí, pues yo también me pongo la pica. También se pone a romper cosas. Cojo el bajo y el que falló es Tricol, que es el batería. Que no sabe qué hacer. Y yo de aquí digo, Tricul, muy mal. Es que también es más difícil, no romper la batería. No. Que tiras contra el suelo. Yo tenía un póster en mi habitación de una batería de Green Day en llamas. O sea, eso habría quedado bien también, llamear ahí un poco la batería. Tricul, si sabe algo, es quemar baterías. Exacto. ¿Y qué hizo el tío? Lo hizo fatal. Dejó a su colega tirado cuando la estaba liando parda. Muy mal. O sea, a un colega que la está liando parada, tienes que ofrecer ayuda sí o sí, para que la fiesta no decaiga. Se lo sabe todo el mundo. Y un puncarra como él, y se le ve ahí, yo espera, digo, ahora sacará el mechero, lo monza ahí quemando. Pues no, no hizo nada. Pues nada, el amigo Billy y yo, hecho ya cagándose en todo, yo no sabía qué hacer, deja la guitarra, la tira de mala manera, casi al público, y dice, Dios os quiere jodidamente a todos. Y al final, su última frase es, vamos, al más puro estilo Terminator, es, we'll be back, volveremos. Tira el micro y desaparece. Eso es una salida con clase. Sí, sí. Y ahí dije, qué cojones, estos son los Green Day que me gustaban. ¿Verdad? Así es que es así, o sea, se están riendo de ti para que toque el puñetero Asher, sus temitas y luego el amigo de Justin Bieber. O sea, poquito de respeto. Bueno, al final estuve buscando información porque el vídeo acaba ahí, momento épico, y resulta que a las horas salió una nota de prensa, como la del manager de Green Day, los trajeados que vienen a hacer a esconder la verdad. Y la que dice que el concierto de Green Day no se había cortado, sino que se había determinado que esa era su duración. Mentira. Yeah. Y que Billy Joe estaba bajo los efectos de las drogas. ¿Cómo no? Eso es muy cierto. Es muy cierto. Entonces, justo después de esto, se suspende la gira de Green Day, que creo que aún sigue suspendida. Lo último. Joder. Y Billy Joe está en una clínica de desintoxicación. Yo creo que sí, que es lo que... Es que se le va muy pasado de vuelta. Tú es que tienes que ver el vídeo, la cara y todo. Yo que he visto mucho, ya os he dicho, muchos vídeos de Billy Joe, no es así él. O sea, esa cara y cómo increpa a la gente, ¿vale? Que está picado porque la gente no le sigue, pero yo lo he visto y no llega a ese extremo. Y bueno, a ver, que Billy Joe, vale, se metió toda la droga desde Las Vegas a San Francisco, o sea... En la ciudad del pecado, ¿qué quieres? Dejó a todos los camellos sequísimos. Pero no quita que lo que dijo era verdaderamente cierto. Y yo, si fuera Billy Joe, mandaba a todos a... Yo tocaba mis conciertos con grupos que son afines a mí y con empresas que me valoran a mí como músico. Ya, sí. Que tendrá menos repercusión, le da igual, si están forrados. Ya, sí, es que tienen dinero. Años que llevan. Tienen dinero, son, como decimos aquí, son ricos del cagar. O sea, si es que tienen dinero, pues ¿para qué tienen que entrar a ese? Porque un sitio que toque a Asher, pues que toque a Asher... Y que le toque a alguien, pues otro, y ya sí, está. Esta gente mueve masas. Además, sí, cualquier concierto que hagan, vale, la gente. Sí, pero yo no entiendo. Es que yo no iría ni a la MTV, ni porque es que no son tu público. Tú tienes tu público, tus fans, y ya está. Y si no te vendes discos, pues te retiras, que ya tienes sus 40 años, lleva desde los 15 tocando, y se merece un descanso. Sí, ya está. Pues bueno, después de este discurso pro Green Day antiguos, ¿no? Los Green Day que nos gustan, pues eso, por su gran carrera de músico tan dilatada y por el último pollo que lío, que de verdad que es antológico. Si podéis ver el vídeo, miradlo, porque de verdad que es genial. Billy Joe entra con todos los honores a la Bad Company y ya veremos si la dirige. Cuidado. Pues porque por ahora es, de todos los que hay, el que más la lía. O sea, pues nada, ya seguiremos la Bad Company en los siguientes podcasts y prometo traer gente chunga. Y antes de acabar ya el podcast, por fin estaréis muchos diciendo qué pesado, cuánto rollo. Quiero pues sí. Comer, quiero dormir, quiero... Exacto. Sí, ahora mismo ya son casi las 11 de la noche. Llevamos aquí desde las 5. Es una tortura esto un poco. Sí. Bueno, pues el concurso. Hombre, aquello que vendimos al principio. El primer programa. Tenemos ahí, tenemos un juego. Recordamos el juego... Quantum Conundrum. Bien, cada vez vamos consiguiendo más soltura a la hora de decir el nombre. Sí, al principio, sí, ya lo sabéis, aquel creado por la co-creadora, para la redundancia, de Portal. Juego para, bueno, lo que es el código para descarga en Steam. Todo aquel que tenga un ordenador, no requiere mucho, cuatro cosillas. Juegazo, por lo que he visto. Yo lo he estado probando y está bastante divertido, bien. Sí. Pues nada, lo vamos a sortear entre nuestros followers en Twitter. Muy bien. Que ha ido creciendo poquito a poco. Pero vamos ahí. Ahí está. Tenemos 5 followers. No, 5 followers no conocidos. Hemos quitado a la familia y tal para que luego no digan, sí, es que no sé qué. Vale. Y bueno, random.org, entramos. 1-5. ¿Qué nos sale? ¿Qué nos sale? El número 1. 1, variamos. Es el primer. El primero que se apuntó, que no es otro que Pedro, @Leafcock. Muy bien, felicidades. Que no, que es justo Leafcock de Confesiones de un Jugador. También. Sí. Anda, mira. Él se lleva el Quantum Conundrum. Juegazo. Juegazo. Pues ahora mismo ya lo tuitearemos en Twitter. Vamos a jugar con las redundancias. Y le mandaremos el código por privado. Pues muy bien. Pedro, ¿has dicho que se llamaba? Pedro, @Leafcock. Pues felicidades. El pene de Liverpool, supongo que será la traducción. Ahora sí, ya, por fin, lo dejamos. Vamos despidiendo ya el programa. Damos las gracias a todos aquellos que nos hayan oído. Y que hayan aguantado. Las 3 horas y casi media que llevamos de programa. De cháchara, de cháchara, sí. Lo superamos en 1 hora del último. Sí, bueno, y el que viene ya... Bueno, no cuento. ¿Qué pasa con el que viene? Sí, porque tenemos una noticia, una primicia. Por así decirlo. Somos un grupo de personas que nos gustan los retos. Entonces, desde y este es potente. Desde el piloto, como que tenemos... queremos un reto grande. Hemos estado pensando. Y así que nos vamos a enfrentar a nuestro primer especial. Vamos a tratar una saga de cabo a rabo. Del casi primero nada. Al último, que vino es otra que la trilogía Mass Effect. Toma ya. Madre mía. La trataremos, seguramente nos ocupará más de un podcast. Posiblemente. Se alargará porque hay mucho que contar. Y bueno, espero que os guste, que corráis el rumor. Si tenéis amigos que les gusta Mass Effect y aún no nos conocen, pobre de ellos. Pues nada, especial... Mass Effect. Especial Mass Effect, intenso, intenso, intenso. Va a ser muy intenso. Pues nada... nos despedimos ya. Mi derecha, Kanman, ¿qué tal? Bien. Nada, que espero que os haya gustado el podcast y nada, a ver, nos vemos en el próximo. Exacto. Hasta la próxima. Y a mi izquierda, el hombre que no se calla, que me tiene que interrumpir. Parece que ahora se mantiene un poco. Sí, ¿ves? Un poco no más aguanta. Madre. Lema. ¿Despídase usted de nuestro público? Bueno, después de estas 3 horas y media o más, por ahí andará, con el sueño, hambre que tengo, que son las 11 prácticamente, y después de este currazo nos hemos metido hoy, que ha sido intenso. Sí, intenso. Pero agradable. Y lo hemos disfrutado. Lo hemos disfrutado. Hombre, yo con el nuevo fichaje John ya he descubierto algunas películas que quiero ver. Sí. Sí, el señor John nos va a ofrecer películas, sí. Películas a cascoporro. Sí, por lo que veo... Tenemos un buen fichaje. Y gente rara. Sí, también. Toda gente muy rara. Bueno, y nada más. Un placer estar aquí otra noche más. Y... Tarde, noche. Y gracias por escucharnos. Y me despido yo, Richard Sharp, aquí al aparato. Y bueno, como siempre, nos despediremos con un tema musical. Ya el último, el segundo, que cierra el podcast. También Cañero. Una canción que el señor Lema y yo conocemos muy bien. Por cuando tenemos nuestro grupito de música, bueno... porque sí, tenemos un grupo de música de versiones, la tocamos. Además, éramos un grupo chulo, porque nosotros pasamos de batería. Éramos dos guitarras. Pero bueno, tuvimos uno al final. Pero bueno, un pringadillo. Si nos escuchan, lo siento. Ay, Dios mío. Pero hicimos pruebas, pero no. Nosotros éramos dos guitarras y un bajo, como tiene que ser. La música del futuro, esos son los grupos. Pues este tema no es otro que We Have Enough, Dios de mío. Alkaline Trio, grupazo. Temazo que espero que os guste a todos. Seguro. Hasta la próxima.